Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Madre mía, pero ¿qué es lo que pasa, chavaloides? Que estamos ya en 2021. ¿Qué es eso? ¿Qué año es este, Chose? Mismo año, misma mierda. No, si es que no sabes ni leer el guión, que preparamos 5 minutos antes de empezar. 2021, misma mierda. Yo lo he dicho a mi manera. Misma mierda, distinta numeración, se llama el programa de hoy. Porque ya vais a ver que las noticias pues siguen su curso, ¿no, Aymar? Pues casi que sí, porque hemos empezado el año, llevamos 2 semanas y ha habido... La gente se creía que iba a ser distinto, pero yo creo que está siendo distinto para peor en muchos casos, ¿eh? Es que yo creo que es eso, o sea, la gente se pensaba, venga, que acabe ya este puto año de mierda, pero ¿qué te crees? Sí, que va a ser 1 de enero y de pronto... Pero ¿te crees que en 2021 van a darle al botoncito y se va a arreglar en todo? En las redes sociales, ¡que te jodan 2020! Es en plan, ¿pero en qué mundo vives? Normal, ¿en qué mundo? Con la tontería. ¿Que haces un reset en tu puta cabeza o algo y te crees que ya no existen los problemas? Normal. Eso es lo que tienes, un toque dado. Es como cuando meten el palito por el agujerito, que se creen que es el reset y es, por ejemplo, el micrófono, claro, del móvil, y lo pinchan. Pues lo mismo, se meten un palito por el oído, venga que me reseteo, y se quedan chavalitos. Se quedan con el toque dado. Bueno, chavales, un mes que hacía que no grabábamos, hemos tenido que hacer un poquito de purificación en el almacén y, en fin, aún así, pues tenemos 6 páginas de noticias bastante jugosas. La verdad es que tampoco filtran demasiado, pero muchas pues son de ir fluyendo e ir haciendo cositas rápidas. Así que, bueno, lo dicho, estamos aquí los que somos, aparte de Aymar y Chos, estoy yo, Adri, señor Solid. Y nada, vamos a ir empezando con el programita, no sin antes, pues bueno, recordaros las vías de contacto habitual, al margen de que ya sabéis que está ahí la promo. Pero, pues eso, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, RSS, no sé si he dicho iVoox, lo repito otra vez. Y bueno, pues todos los sitios en los que solemos estar presentes, además de YouTube. Por supuesto, el streaming en directo donde estamos ahora, Twitch, además de YouTube, y el propio Periscope, que ha muerto, nos hemos dado cuenta ya hoy. Creo que dijimos que iba a morir para marzo, pero no, ha muerto ya. Así que, oye, pues bueno, pues vale, pues es lo que hay. Y se va muriendo poco a poco. Ya ves. Y ya que estamos, pues oye, ¿por qué no un poquito de spam de Apaga la Máquina? Que hoy ha salido un nuevo vídeo de compras, así que os incito a ir a verlo. Yo he comido viéndolo. Me lo tengo que terminar, pero he comido viéndolo. Subarasi. Pues. Y a lo mejor alguien más come con ese vídeo. Bueno, chicos, pues vamos a ir empezando ya con JSP. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9:30 en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Y Y no he metido una sección de preview, pero yo creo que merece la ocasión comentar algo que el que nos esté viendo a través de, bueno, vídeo, porque luego estaremos en YouTube, como sabéis, se habrá dado cuenta de que el setup de Aymar ha cambiado un poco, ¿verdad? El setup y algunos aparatos para mejorar el podcast. Porque yo sí que, bueno, pues cuando grabamos, me gusta. Y ahí veis la mejora. ¿Cómo se le cala a tope la conexión? Cojonudo. Y se le peta ahí? Efectivamente. Composición de cura, ¿eh? Composición de cura. Encima eso. Para que no lo esté viendo en directo. O ven que se puede mejorar. Ah, vale, y ahora repítelo todo, porque justo cuando ibas a empezar, se ha calado. Ya sé lo que ha pasado, porque a mí se me cala, pero no sé por qué yo sigo viendo a vosotros. Una de las mejoras es pues que me he comprado un micrófono para mejorar el audio. He cambiado de lugar. Antes grababa en el salón, tenía todo en el salón desperdigado, y ahora he habilitado una habitación una habitación exclusiva para los ordenadores y por lo tanto grabar. ¿Qué ocurre? Que es posible, como ya habéis podido ver, que de vez en cuando se pete la conexión porque voy por un PLC, o sea, digamos que mi casa tiene dos plantas y el salón está en el extremo A, por así decirlo, pues la habitación está en la planta superior en el extremo Z, ¿vale? Para que os hagáis una idea, o sea, justo completo en diagonal. Claro, y he de decir que la instalación eléctrica de mi casa, pues, tiene unos cuantos años más que yo, que voy a cumplir 31, entonces tendrá sobre unos 32, 33, 34 años aproximadamente. Con esto espero solucionarlo pronto, lo del tema de los microcortes. Sé que a día de hoy están, porque me constan. Intentaré que no sea muy molesto. Espero que mis compañeros rellenen los silencios cuando ocurra. A carcajada, pero... Claro, y espero también que sobre todo se note en cuanto a calidad de audio. O sea, estamos trabajando en reducir el eco, tanto yo como sé que Adri para el podcast madre también lo está intentando. Y todo pues para que en el 2021 todo sea mejor. Sí, porque bueno, aparte también de tu carga, decirlo, no sé por qué. Ah, bueno, claro, la webcam, sí. Claro. O sea, claro, no había caído que viendo lo flamoso que se le ve a Adri, dije, hostia, a mí no se me va a ver tan guapo, pero por lo menos que se me vea bien. Él se la compró de rebajas, es una webcam que vale como unos 50 euros de normal, y yo la encontré también como a 39,99, pero se le aplicaba un descuento aún más de 10 euros, y pues una webcam que valía de unos 50 euros, que hace sombra a la Logitech que está tan famosa que usan todos los streamers, pues la ha conseguido por 30, y es como, pues mira qué bien. Pues para no solo mejorar el micro y el audio para los que nos escuchan, sino también para los que nos están viendo desde Twitch o YouTube, pues que nos vean las caritas y las arrugas y las entradas y al gato detrás, cuando hay veces que se me pone, ahora no está, pero cuando alguna vez se me ponga bañadito detrás, lo podréis ver también perfectamente. Tan bajo él. Eso a Chose le ha gustado, ¿eh? Mira cómo sonríe el Choselete cuando mencionaba gatete. Ayer cuando estuvimos haciendo aquí reunido haciendo el gilipollas, veía el gatico al fondo y dije, mira qué majo, se está acicalando él. Hombre. Se estaba bañando, de hecho, de ahí el nombre. Pues Chose, a ver si vas tomando nota y haces como Aymar y vas mejorando, porque tienes una cam del Pleistoceno ahí, que flipas. Del Pleistoceno. Es que, joder, a ver, que es la que usaba yo hasta hace nada, que no pasa nada, es la de la PlayStation 3, pero... Ya. Hostia. Hay que decir que, a ver, como bien ha apuntado Aymar, no solo está en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque frente a él o detrás de lo que es la imagen que estáis viendo... De hecho, para los que nos están viendo, ¿vale? Eso es. Aquí estamos poniendo... Bueno, yo compré unas alfombritas negras, Adri las compró grises... Como habéis podido ver, o estáis viendo, los que nos estáis viendo en directo, o lo estáis viendo en la retransmisión luego de Twitch y YouTube, pues compartimos, intercambiamos, mejor dicho, las alfombras, pues para hacer como un estudio en casa y que quede la mar de bonito. Las típicas pantallas estas acústicas, o como se les llame, para no son para insonorizar, sino para reducir el eco, son para... Digamos, exacto, para mejorar la acústica de la habitación y evitar que haya tanta reverberación de cara a que, pues, eso, la voz estampe contra esas esponjitas, que no son las mejores, son de AliExpress, lo que tú quieras, pero obviamente van a hacer más que no hubiera nada. Entonces, reducir, reduce, vamos. Claro, además... Pero es que, bueno, la gente ya lo sabe, cuando habilitas una habitación y la vacías por completo para limpiarla, amueblarla, dices... algo y se oye un eco que dices, madre mía, pero aquí no voy a poder grabar ningún podcast ni nada de nada. pero luego pues poquito a poquito, que si las estanterías, que si pones la cortina, que si te pones las almohadillas, sí se nota bastante. Hace que no rebote tanto el sonido por las paredes y hace que se quite ese eco. Claro, yo te lo noto muchísimo, se te oye bastante mejor con este micrófono y un pelín de eco sí que se oye, pero un poquito. Pero sí que en cuanto a calidad de sonido, pues hombre, ha mejorado bastante. Hay que decir, para los que nos están viendo en el stream, ¿vale? Les estoy haciendo aquí un room tour. Esta habitación está completamente desnuda, o sea, no tiene absolutamente nada por ahora, pero en principio iban un par de lejas, o sea que aún se puede mejorar más la sonoridad, claro, de la habitación. Yo en esta en la que estoy, en la que grabamos Jet Set Podcast, pues está llena hasta arriba de lejas, de post, bueno, póster no, pero que si la guitarra, muebles, estantería, la tele, consolas, o sea, aquí no hay eco, pero en la que grabamos el principal, digamos, Hot Factory, sí. ¿Qué pasa? Que ahí yo es donde estoy colocando, de hecho me quedé sin la cinta doble cara que estamos usando yo y me han llegado para continuar colocando esos paneles que tengo y ya he hecho otro pedido más para llenarla bien. Por cierto, Adri, quiero aprovechar y sé que esto a ti también te va a interesar. Si hay alguien que nos está escuchando que sepa sobre cómo poner estas almohadillas que hablamos para evitar que se caigan. Bueno, claro, sí, para evitar que se caigan como tal, porque estamos poniéndolas con una cinta de doble cara pegadas tal cual y alguna que otra a lo mejor de vez en cuando se cae. Entonces, si alguien sabe de esto y nos quiere ayudar, sí, yo encantado, ¿eh? Yo creo que de esto podemos dedicar también, yo qué sé, cuando lo tengamos todo hecho, igual algún vídeo para pagar la máquina o alguna historia así, o hacer unos ROM tours del podcast o lo que sea, y enseñar un poco. Mi idea es usar, os lo comentaba antes, alfileres de estos finitos sin cabeza ni nada y con el martillo simplemente nada, presentarlos en la pared y clavarlos un poquito para que con el refuerzo de la cinta de doble cara pues no se caigan, pero ya veremos. Bueno, el caso, no solo los que estamos aquí tenemos mejoras, gente que no está aquí porque bueno, no pertenece a ese podcast, pero de Hot Factory pues también nos consta que tienen mejorillas que enseñarnos, o sea que lo iréis viendo conforme vayamos grabando y demás. Y lo dicho, pues eso, que empezamos 2021 pues mejorando todo lo posible, equipos, equipo humano, etcétera, o sea que en fin, vamos a tener bastante eso, margen de mejora. Y de hecho también yo tengo pedido una movida, que y Aymar creo que también la va a pedir, el foquito este redondo para la cam y todo esto, o sea que quiero mejorar la iluminación de esta habitación, o sea que vamos mejorando equipo y vamos consiguiendo nuevas cositas. Ya solo nos faltaría poner esta voz y ponernos a hablar así para darle más proyección a la voz. Engolando la voz como si fuéramos locutores de Radio San Vicente. A mí sinceramente el hablar así me da como cosa. Parezco gilipollas. Hostia, estaría guapísimo hacerlo durante todo un episodio. A mí es que me... ¿Qué opinas, Chos? Luego no desconectas, hablas así como un gilipollas y luego vas por la calle en mi barrio y dices, ¿qué te pasa a ti, niño? Me dan ganas de ponerme el cuello en la acera y en un bordillo apisonarlo. Es que es... Ojo, Adri, a lo mejor pones esta voz porque te he pasado el canal de Dixper que hablas todo el rato. Efectivamente, joder. Hace un vídeo sobre cómo hablarle hacia un micrófono para parecer más radiofónico. Ojo, pero sí que es cierto y os recomiendo que le peguéis una oída. Es que es igual, hijo de puta. Pues el canal de Dixper, ojo, porque tiene muchos truquitos. Si queréis aprender de... Me lo pasó Aymar y es verdad, o sea, a nivel técnico de cómo empezar, pero de cero en OBS. Una pasada. Es eso, digo, aunque sea por curiosidad, echarle un vistazo. Sí, un vistazo porque el chaval se lo curra muchísimo. Yo creo que seguro que el cabrón de Dixper deja de hablar con esa voz que tiene y se le oye igual de maricón que a mí, con la voz esta que tengo de pito. O sea que... lo que pasa es que no lo hace. A mí me la suda. Bueno, chicos, ¿empezamos ya con el puto podcast o qué os parece? Yo os estoy dejando vuestra salsa, ¿estáis felices? Hay que decir que estamos empezando a grabar a las 5... En teoría, yo me he dormido un poquito más tarde, son las 6 menos 10 y a este ritmo acabamos a las 11 y yo no tengo problema, ¿eh? Mi novia se acaba de ir, tengo toda la tarde libre, o sea, para lo que me queda de semana por delante. En el convento me cago dentro. ¿Qué os parece el de la poción roja? ¿Parecéis el de la poción roja? No los conozco, en la vida les he escuchado. Eso dice la palabra. Rellena el hueco. Ah, vale. Pues lo dicho, no sé si conocéis poción roja, pero bueno, nos lo comenta aquí. Ah, mira, Aymar, ahí las pociones, joder, las drogas, ¿no? ¿Esos son drogas? ¿Esto que de es diseño? ¿El diablo o qué? Todas las potions ahí que me trae. Pues nada, chicos, lo dicho, venga, va, vamos a ir dándole ya caña a esto y vamos a ir empezando. ¿Qué os parece? Vamos empezando. Sí, Chous empieza con la primera noticia. Por supuesto, el Corte Inglés naufraga con Plus, el servicio hecho para competir con Amazon Prime. Esto lo comentamos el pasado año, el Corte Inglés iba a lanzar un nuevo servicio, al igual que Amazon, para competir con ellos por $19.95 al año. ¿Qué pasa? Que esto se habilitó o se empezó a dar servicio ahora en septiembre y pues ha dado un ostión contra el muro de realidad. Está dando problemas pues en cuanto a productos que no llegan o descuentos que no se realizan, y la verdad es que ha sido súper desastroso el lanzamiento del servicio. No sé hasta cuánto va a durar o si de hecho ya no dan servicio, porque es eso, al final no ha sido tan plus como se esperaba, ¿no? A ver, la movida está en que si esto se hace bien puede salir una cosa de puta madre, porque es establecer como un pago anual por unirte a esta empresa o a otra, de cara a que si eres un comprador habitual pues dices, mira, pago esta tarifa plana y me ahorro con que haga 5 compras, con el gasto de envío ya lo he cubierto, ¿no? El gasto amortizas. Que iba a hacer, lo amortizo. Claro, ¿qué pasa? Si esto funciona bien es la polla. Ahora, si me haces como esta gente que al parecer la ha cagado, lo que han querido hacer es un servicio a correprisas y no estaba bien pulido en la fase de desarrollo, por así decirlo, pues hombre, te encuentras con que un gigante como el Corte Inglés, al menos aquí en España, pues dé un servicio deficiente. Entre eso y la mala imagen que está teniendo la cadena en los últimos años, tanto por trabajadores como por las... Bueno, aquí en Alicante, ¿no?, ha sido muy famoso el tema del Corte Inglés en los últimos años por el hecho de hacer trabajar a la gente los domingos, que si no se pagaba como se supone que tenía que pagar, que si los días libres, que si no sé cuántos, etcétera. Y obviamente, pues eso, la pérdida de popularidad respecto a las cadenas online que todos conocemos, pues que lances un servicio así, que te lo podías haber currado y haber hecho algo guapo y sin embargo te sale el tiro por la culata por no haber hecho bien las cosas, pues no da mejor publicidad de la que ya tenía. Entonces, pues eso, sin más, un servicio deficiente. Qué pena. Bueno, sigo con la siguiente noticia. El País pierde 8 millones de lectores desde la inauguración del muro de pago. No sé si os habrá ocurrido, bueno, os habrá ocurrido a vosotros, de veis en las redes sociales algún artículo o lo que sea, del País o del Mundo, y de repente sale el banner de como, oye, o pagas un euro. Creo que era la primera vez, ojo, no es que siempre va a ser un euro al mes, o no puedes leer el contenido que hay en ese artículo. De hecho, para los que somos de Alicante, también está el diario Alicante, Información, ¿no? Si no el diario Información, sí, también sucede lo mismo y tal. Vale, pues al parecer esto no está funcionando como deberían o pensaron, y ya digo, tanto el País como, por ejemplo, el Mundo, el periódico El Mundo, se está visto afectado en esa tarifa que han impuesto de un euro para entrar a ciertos artículos. ¿Vosotros qué pensáis sobre el tema de pagar por leer ciertas noticias? A ver, pues, yo os comento. Yo no leía. Estás hablando con una persona que soy yo, que su familia ha sido kiosquera toda la vida. Entonces, a mí personalmente me agrada que no vaya bien el diario en digital, aunque sé que es mucho más cómodo, porque así hace que el diario en papel se venda y por lo tanto mi familia no pueda seguir viviendo, por así decirlo. O sea, a ti lo personal te beneficia. Claro. Sí, sí. Bueno, a mí ya como tal no, pero sí, pues mi tía, que en este caso es la que mantiene el negocio. Pero sí que es cierto que cuando entras a leer una noticia, que si las cookies, que si el pagar, que si no, se te quitan las ganas, tío, y es como, mira, que os den por el culo. Eso es lo ya, que me ocurre. No lo lees. O sea, te informas en... Pues yo personalmente en Twitter, por ejemplo. O sea, Twitter para mí es mi plataforma para ver noticias. Si no lo pusieran tantas trabas, pues posiblemente serían pues varios diarios, pues eso, pues para temas políticos, que pues ya sabemos que el País de pie cojea o el Mundo de pie cojea. Es que querían llegar ahí, porque bueno, sí, ahora te comento. No, mi idea. O sea, si ya estaba terminando, simplemente es eso, que para mí ellos mismos se están censurando haciendo esa gilipollez. Sí, lo que quiera comentar, que a ver, a mí me da igual si un periódico tira más de un lado o de otro, pero piensa que si tú me estás desinformando de alguna manera o tú estás lanzando las piedras en el tejado que a ti te conviene, y recurro a tu periódico a sabiendas de que, bueno, sé de qué lado tiras, pero aún así entro, pero aún así me haces pagarte cuando a lo mejor me estás desinformando o haces publicidad positiva a un partido o a otro, es como, joder, ¿qué quieres que te diga? Te vas a cualquier canal de YouTube, por así decirlo, o te vas a cualquier otro portal y a lo mejor viene mejor informada la noticia que tu periódico, porque vamos a ser honestos, en los últimos años la prensa, no sé, no la veo tan currada o tan esmerada como cuando yo era más pequeño, no sé, es como, no la veo tan documentada, no sé si me entendéis, como que se copian entre ellas y ya no son tan originales los artículos. A menos que te metas obviamente en algo de un redactor en particular o una columna de un redactor, ¿sabes lo que quiero decir? Es una columna cosa. De opinión realmente. Eso claro. Te iba a decir, eso es una cosa, vale, pero no las noticias como tal, que realmente es lo que suele leer la gente, es como que no compensa, aunque sea un triste euro al principio y luego no sé cuánto es la tarifa de después, pero es como que no. Entre el tema del politiqueo y el que no está tan currada, a mí parece las noticias como antes, como no, es que no está justificado, no te quiero premiar por algo que no te mereces. Yo es que el país ni gratis, entonces empezando por ahí, pero bueno, al margen de eso, la información, por ejemplo, yo sí que me metía pues porque era el de Alicante, digamos, entonces sí que tenía la costumbre de meterme todos los días, al margen de que su página web es una auténtica escoria en cuanto a optimización, o sea, puedes tener un PC pepino con toda la RAM del mundo y tener tienes solo... Tienes que tener 10 minutos para poder leer un dos o tres noticias. Sí, porque está tan sobrecargada que es innavegable, ya de por sí. Y ya empezaron a meter putos artículos de pago que precisamente eran los más especialitos, vamos a decir, los más que podrías decir, coño, en la información sí que me parecían... Me parecía más curioso por lo que tú dices, como que se curraban más el premium, ¿sabes? El hecho de pagar. De hecho, me acuerdo yo que veía, yo qué sé, algo que ha ocurrido en tal parte de Alicante, que no sé qué. Hostia, voy a leer, digo, me cago en la puta, esto sí que me interesaba leerlo. Claro, y cada vez todo eso va enfocado más al modelo de pago, pues hombre, no me hace ni puta gracia. Es que esto perfectamente, si lo están haciendo los periódicos, que es información más generalista en cuanto a que tocan todos los palos a primera, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ocurrirá en el futuro, al margen de meter esas cuotas, por así decirlo, en los laterales y todos los paneles de publicidad, lo siguen manteniendo? Entonces, claro, yo me pregunto, ya las páginas de videojuegos que están infestadas de esos banners a pantalla completa, ¿qué pasará en el futuro? ¿También van a hacer esto de los artículos de pago? También, porque yo es que no lo dudo, o sea, de aquí a 5 años. Tendencia. De aquí a 5 años tenemos. En cuanto. Están dejando que se peleen los periódicos generalistas, que son los que más público tienen, para ver cómo dan con la tecla de cómo hacer que ese negocio sea factible. Y el día de mañana, cuando los videojuegos vean que también. Porque cada vez tienen más público. Cuando vean que hay un modelo establecido en cuanto a la suscripción de artículos y toda esa mierda, verás tú cómo. Es que lo van a hacer todas. Ahora, por ejemplo, en 3D Juegos, los artículos del FUNS o del otro colaborador o antes del Dayo, pues eso llegará a un punto en que será de pago, seguramente, por no decir de los artículos que hagan pues en otras revistas, ¿vale? O sea, yo estoy 100% seguro que de aquí a 5 años vamos a empezar a ver toda esa tendencia. Y yo lo digo bien claro, conmigo que no cuenten. 3D Juegos OnlyFans. Es que es eso, o sea, y a mí personalmente... Como usuario me da rabia, porque joder, lo típico, a lo mejor estás en el baño, te acabas de despertar o estás en un descanso del trabajo y te pones a ver y es como, ves una noticia interesante que a lo mejor, hostia, ha aparecido un hombre muerto en el puerto de Alicante, te quieres meter y pum, venga, que si cookies, que si pop-ups, que si, y es como, se te quita las ganas, no sé, y como hemos dicho, va a ser la tendencia sin lugar a dudas y le va a afectar al mundo de los videojuegos, o sea, eso... Se ha dicho, como diría en el chiringuito, primero en Jet Set Podcast. Sus lo dije, como diría el otro. Bueno, Aymar, ¿quieres dar tú la siguiente? Porque va de tu palo, la he metido sí, por ti. Sí, yo las dos siguientes las doy yo si quieres. Venga. Pues resulta que los eSports dan un paso de gigante, ya que van a ser disciplina deportiva, en los Juegos de Asia del 2022. En los Juegos Olímpicos, ¿no? Entiendo, No, en los Juegos de Asia, eso, lo hemos dicho sí, bien. Sí, porque los Olímpicos iban a ser en Japón, que creo que no. Que iban a ser este 2020, creo. Los que lo han pasado para el año que viene. Sonic en los Juegos Olímpicos 2020, pero luego no. Esos. Pues ya se hizo en 2018, creo recordar, se hizo una prueba en el que estaba League of Legends, el Arena of Valor, que en aquel entonces estaba petándolo. El StarCraft, que en Asia ya sabemos que StarCraft es religión, básicamente. El Clash Royale, Hearthstone. Ya se hizo una prueba en aquel entonces y ya se venía rumoreando. Y por lo visto, ya los han metido en los juegos asiáticos y de aquí a los Juegos Olímpicos, yo creo que va a ser nada, porque van, de hecho van a meter breakdance y esports. Entonces, lo dicho, yo creo que ya para los Juegos de Japón lo dudo, porque creo que eso no se puede hacer con tan poca antelación. Pero quién sabe si de aquí a 4 o 8 años están ya en los Juegos Olímpicos padres, por así decirlo, en los gordos, en los que nos gusta ver a todo el mundo en la 2 cuando es verano. Y sí, la siguiente pero, noticia... Pero una cosa, sí, muy breve. Es que a ver, sí, a nivel mundial están muy reconocidos, todo lo que tú quieras, pero precisamente el otro día vi a través de, bueno, de Tony Chan, de Tony Piedrabuena en Twitter, que se hacía eco de una declaración de Jordi Soler, el CEO de la LVP, que en unas declaraciones consideraba que los eSports no son un deporte, sino un entretenimiento. Entonces, por lo menos en España, uno de los cabezas, no de turcos, sino uno de las cabezas visibles en que, digamos, se encarga un poco de darle más visibilidad a este campo, pues te está diciendo claramente, cuando le preguntan precisamente por esta noticia, que, bueno, su opinión personal es que los eSports no son un deporte, sino un entretenimiento. Así lo tratamos nosotros. Pero ahora, por ejemplo, yo a este hombre, si lo tuviera delante, que me encantaría poderlo entrevistar, ¿vale? Le diría, ¿y por qué el tiro con arco es un deporte? ¿Se hace más ejercicio jugando tiro, o sea, practicando tiro con arco que jugando a League of Legends, por ejemplo? No me jodas. ¿Vosotros lo consideráis? Hombre, sí, tienes ¿seguro? Que tener un brazo que más, de, no, claro, más del 80% sí, y si de los y si loleros. Estás solo, Adri. ¿Eh? Y si estás solo, luego tienes que ir a recoger la flecha. Pero no me jodas, o sea, un jugador. No estoy hablando de yo como jugador de LOL que me pongo aquí a jugar jiji jaja. Estamos hablando de gente que entrena muchas, muchas, muchas horas al día, todos los días que sí, de la semana. Como el ajedrez o lo que tú quieras, que es agilidad mental, es entrenamiento mental o lo que tú quieras referirte, pero que y no tiene y por ya qué... no solo eso, también es puntería también, como el tiro con arco, por ejemplo. Reflejos, sí, si no te lo niego, agilidad mental, todo este tipo de cosas, estrategias, valor estratégico, todo ese tipo de cosas, sí, está claro. Pero yo solo digo que al menos ahora a nivel nacional uno de los mayores representantes de lo que... El que sabe un poquito sobre la LVP sabe que la LVP chochea un poco, ¿eh? O sea, sí que es cierto que han sido los pioneros, pero como... ¿Pero por qué? Había un anuncio que decía, ¡ah, no! ¡Hostia! ¿Pero por qué hay negocio? Mía, me ha venido claro, una ley como del colegio. Eso lo ve como negocio, no como decir voy a llevar esto a lo máximo para que sea nombrado como eso, como un deporte al fin y al cabo. No, el de dinerito. Esto es entretenimiento y lo voy a vender como show, no como deporte. Claro. Sí, pero si le preguntas entonces a Javier Tebas, la Liga Fútbol Español es también entretenimiento, no deporte. No sé, yo entiendo ambas posturas, ¿vale? O sea, vamos a partir de la base de que entiendo que es un juego, entiendo que es muy difícil de entender. Que estar sentado enfrente de un ordenador, jugando muchas horas, comiendo Doritos y bebiendo Mountain Dew, es complicado hacer ver que es deporte, pero si te informas un poquito sobre, a nivel profesional, las horas y la dedicación y los entrenamientos y las tácticas, es que hay muchísimo detrás. Y ya no solo es el jugador, es el jugador, es el entrenador, es el analista, es absolutamente todos, es los clubes de eSports. Literalmente ahora ya son clubes, ya no son clanes de yo soy el líder y estos son los que juegan con... No, ahora son clubes, literalmente, con su CEO, como dirían en inglés, con su ocelote, o sea, su Carlos Rodríguez ocelote, su luego sus departamentos de cada equipo, no sé, yo como sí que una lo veo empresa. Ya muy profesionalizado, una puta totalmente empresa. Sí, como yo ya lo veo muy profesionalizado, yo ya... Es que veo que ya no es que sea el futuro, es que ya está siendo el presente desde hace un año o dos. Y pues, no sé si, Chosi, quieres comentar acerca de esta noticia, porque yo sé que tú juegas bastante al lolete. Yo sí. Últimamente, al menos. Sí. A ver, mi opinión es que igual estoy un poco chapada antigua en el tema de los videojuegos, de considerar o no deportes como para que estén los Juegos Olímpicos. Yo es que también te estás hablando de una persona que a lo mejor no juega competitivo y no tiene esa visión de decir de esto lo veo orientado a a unos Juegos Olímpicos. Que sí, yo puedo entender la postura de esto sí, esto, o sea, esto no, y el ajedrez sí. Pues tampoco te sabría responder, yo te hablo sinceramente. Pero también me parece bien que... Yo lo veo más como entretenimiento y me parece muy bien que se llegue, se apueste lejos a esto y que llegue a más gente. No sé, es como una opción más a que la gente vea según qué cosas. Pero y a día de hoy, ¿qué es el deporte si no es entretenimiento? O sea, yo entiendo que como me voy a hacer deporte y ponerte a boxear o ponerte a nadar o poder o ponerte a correr es hacer deporte. Pero el deporte profesionalizado, que es entretenimiento. Si no, ahora mismo estaría paralizado. O sea, si no fuera entretenimiento, la liga de fútbol de todos los países no habría vuelto. O el baloncesto. O la Fórmula 1. O sea, un piloto... Es que para mí es deporte también, porque también no es simplemente girar un volante y darle a los pedales. No. Implica muchísimo más, entonces... De hecho, un piloto de motos, o sea, tiene que tener mucha resistencia en las piernas y mucha... Coño, porque se lo digan a uno del Dakar. O sea, hoy se ha muerto un Notas en el Dakar. O sea, se pegó un piñazo hace 5 días y ahora lo han dejado muñeco. Es que por eso te digo que lo que habría que ver, qué se considera deporte o qué se considera entretenimiento. Porque para mí no son distantes, o sea, pueden ser deporte y entretenimiento a la vez. Escúchame. Por eso mi opinión es muy neutral y, o sea, quiero ser neutral en ese sentido de yo me he criado jugando a los videojuegos. Como, ¿sabes quién es el Chocas, por ejemplo? El Chose sí que sé quién es, el Chocas no. A ver, el Chocas es un jugador de, bueno, profesional, como querré llamarlo, del WoW, y también jugaba a otros videojuegos y tal. Y se ha escandalizado porque... O sea, yo ya veía a ese tío por el WoW y demás. Y es un tío que, básicamente, diciendo que si los juegos no te lo tomas en serio, eres un mierda, que en tu vida no sirves para nada. Es un normal ese que luego va y le pega un tiro a uno en el suelo. Sí. Ese es un personaje. Yo se lo seguía de antes. Lo seguía por el tema del WoW y tal. Es, bueno, no diré mi opinión porque no quiero causar polémica. ¡Dila! Pero que... Aquí no vienes a quedarte a medias. Dilo. A ver... Es una mezcla. No, ese tío tiene una mezcla de papel y no papel. También te digo que como en su chat digas algo que no le gusta, te banea en 0, que sí, que como es un poco gilipollas, ¿no? Pero que eso, que hay gente que está muy obsesionada con el tema de los videojuegos, como puede ser esta persona. Y yo no juego a los videojuegos en ese plan. No concibo un videojuego a tomarlo de manera profesional y que me afecte de manera mental. Este tío, incluso lo comenté una vez en Foro Coches, porque de tantos hilos que se han abierto de él, de que tú lo ves así, porque decía la gente, este tío tiene que estar mal de la cabeza. Digo, pues este tío estuvo varias semanas sin streamear y sin jugar y sin hacer nada, porque tiene ataques de ansiedad, va al psicólogo y se empastilla. O sea, que para que te hagas una idea de eso, mentalmente te afecta el estrés de un puto videojuego de mierda. Pero eso es porque el chaval tiene ciertas cosas en su mente que tiene que trabajar... Y le ha dado por los videojuegos como le podía haber dado por echarse un partido de fútbol en su barrio. Y ya digo, a este pavo lo sigo de hace tiempo. Este tío era... hacía ediciones, es que no me acuerdo ahora mismo la palabra clave, de técnico de vídeo. O sea, montaba, hacía la postproducción, se encargaba él del Real Madrid. Era uno de los que se encargaba, o sea, el tío tenía un buen trabajo. Y lo dejó todo por streamear y montarse su rollo y tal. Pero el tío es eso. El tío tiene bastante idea y es... Pero eso, quiso apostar por la carrera profesional de jugar arenas en el WoW y streamear y todo el rollo y... Pues mira, prioridades. En resumidas cuentas, que yo estoy muy neutral y no podría... Y yo me he criado con una manera de ser respecto a los videojuegos y cómo verlos. Y como el tema competitivo no juego, yo te diría eso, que para mí es entretenimiento, no deporte, pero por lo que yo... Mi ambiente y lo que he vivido y lo que juego. A ver, esto es el debate de nunca acabar, por eso yo no me gusta comentar primero porque yo acabo rápido. Para mí los videojuegos, porque yo no juego a nivel competitivo, pero entiendo quien lo haga, que le guste y se dedique a ello y hay negocio y hay quien lo ve y ahí están los números. De esta mierda, estos debates, Aymar, tú te acordarás que en Hot Factory hace 8 años o 9 ya lo hablábamos, se debatía, igual que... Sí. Se hacía la sección de generación YouTube cuando se hablaba de que eso iba a ser el futuro. Y mira tú. O sea que Hot Factory ya lo hizo. Pero la cuestión es esa. Es decir, son cosas que años después, casi una década después, y seguimos sin tenerlo claro. Entonces, pues lo dicho, no veo... Yo paso de opinar porque mi opinión no ha cambiado mucho. En el sentido de que sí, yo creo que pueda... O sea, me la suda absolutamente porque no es mi terreno, pero que oye, que todo lo que mueva dinero lo acabará siendo, pero por el dinero, no porque se considere un deporte de verdad, sino por el dinero. Si lo va a ser, es por el dinero, eso tenerlo clarísimo, no porque de pronto salga uno que diga, no, yo quiero llevar esto a más adelante, que se ve, reconozca tal. Vamos, esto es el dinero, no os hagáis historias. Totalmente, sí, sí. Watari en el chat dice, yo no los considero deporte, pero tampoco veo que su inclusión en competencias le reste a las demás disciplinas. Lo mismo con el breakdance. Coño, pero es que breakdance al final, que volvemos a lo mismo, lo de siempre. ¿Qué tiene que ser? ¿Deporte para que sea algo físico? El breakdance tiene un huevo de físico. Tú posarte sobre tu puto codo y elevar todo tu cuerpo tienes que tener bastante... O apoyar el cabezón para dar vueltas, por ejemplo. Claro, y eso es otra. ¿Y por qué el breakdance no lo es y... patinar sobre hielo y bailar en hielo sí lo es? Pero es que patinar para sobre hielo es igual de... volvemos a lo mismo, tienes que tener una... Sí, pero a nivel físico es exigencia pura, o sea, claro. Técnica también. Por eso te digo, hostia, yo cuando he leído breakdance digo, coño, el breakdance, si es que es más que merecido, si es que los b-boys o las b-girls se lo curran muchísimo, y encima en puro cemento, y es que sí, que es una disciplina del hip hop, que como mucho ser un en cartoncito. Lugar de deporte, arte o cultura, pero es que no sé, yo soy bastante abierto de mente. Y es muy subjetivo de catalogar una cosa como deporte o no, o tú entras a los Juegos Olímpicos o no. Pero o sea, bueno, es que ahí... por continuar y por empalmar con lo siguiente, que volvemos a lo mismo, que esto cuanto más sí. gente sí, pues, lo vea estábamos y, hablando, y más dinero estábamos genere, hablando de dinero y es una buena empalmada. O por eso lo digo. Pues en este mes que hemos estado de ausencia... Pues en España, yo no sé si nos escucháis desde otros países, de Latinoamérica o Watari, de por ejemplo. Claro, digo, Watari, si no me equivoco, creo que nos escucha desde Estados Unidos, quiero recordar que nos dijo. Bueno, el otro lado del charco, seguro, y quedas bien. Porque nunca me acuerdo, son tantos que. Digo, yo, con respeto, Watari, yo sé que eres panchito, pero no sé dónde vives. Joder, que igual es estadounidense de pura cepa, no, entre comillas. Bueno. Vale, por eso digo. Es que sí que había una respeto. Persona que nos oía directamente de allí, pero ya digo, es que no me da la cabeza para tanto. Pero vamos, que se ha entendido. Claro. Pues en España, cuando son el 31 de diciembre, pues justo cuando es el cambio del día del 31 de diciembre al 1 de enero, nos tomamos 12 uvas, ¿de acuerdo? De hecho, el que haya visto el streaming que hizo Adri y Chose, no vieron tomarse uvas, pero bueno, vieron que algo pasaba ahí, ¿vale? Sorbitos de cubatica. Pues, a la vez que Adri estaba haciendo eso con Chose, un tal Ibai Llanos, en su canal de Twitch, estaba dando también las campanadas, pues como las dan en la televisión. Y me vais a perdonar porque no recuerdo el número exacto, pero consiguió como unos... Más de medio 500 millón. Sí. Eso es, unos 500-600 mil espectadores, que en ese momento se establecía... no, es que no recuerdo si llegó a 800.000, porque el récord lo tenía de Gref, creo que en 660.000, y creo que Ibai o se acercó muchísimo, o lo igualó, o lo superó. El caso está en que eso fue como súper épico, o sea, que un streamer haga un directo y supere en audiencia a canales como La 4 o La Sexta, haciendo exactamente lo mismo desde su puta casa en chanclas, pues era cuanto menos noticia. ¿Pero qué pasó? Que The Gref, otro streamer español, que os puede o no sonar, os puede no gustar, pero no me vais a negar que el chaval, bueno en lo suyo, es un rato. A mí me da es un puto acuerdo, showman. Porque es eso, es un showman, sabe crear hype, como se dice. O sea, en lo suyo, a mí me da puto asco, en España... Gref. Entiendo, es de Murcia, o sea, yo cuando ya te enteras de eso, ya vas con la predisposición de que no te guste. No, en sí, pero... me da mucho asco su... no me gusta, no me cae bien, y por cosas que sé de él, lo poco que sé de él, pues no me hace ni puta gracia. Sin embargo, Ibai no me gusta tampoco, pero lo respeto más. Javier G., por cierto, me aclara y me dice que unos 550.000 aproximadamente tuvo Ibai. Pues bien, The Gref, que ya no juega a Fortnite... Lleva desde hace un año diciendo que va a salir una skin con su apariencia en el juego de Fortnite. Hay otro jugador, como por ejemplo Ninja, que casi todo el mundo también que juega a Fortnite lo conoce, o sí, que le hubiese interesado el competitivo de Halo, también lo conoce, ya tiene su propia skin en el juego. Pues iban a hacer lo mismo con Gref. ¿Qué pasa? Que él poco a poco ha ido anunciando. Dentro de poco sale. Y anunció que el lunes este pasado, el lunes 11 de enero... iba a hacer un directo presentando al fin la apariencia de su skin. Ni siquiera estaba en el juego, ni siquiera estaba en los datos del juego. Lo único que hizo fue enseñar dos imágenes, literalmente. Pues a ver si sabéis el número exacto de cuentas activas como máximo, ¿de acuerdo? O sea, el número exacto máximo que consiguió por tan solo enseñar dos fotos. Cuentas activas, ¿eh? No estamos cuentas hablando activas, de espectadores, claro, porque... como hacen televisión, no, o sea, no, que tiene un mérito todavía. Claro, porque a lo mejor hay una cuenta activa, pero hay tres tíos viéndolo, ¿sabes? Claro, como claro. Tres tías. Más de un millón, dices. Sí. Y más de dos. Fueron 2.468.668 cuentas activas. Espectadores máximos. ¿Estos son? Con una media en 5 horas y 29 minutos de retransmisión, una media de 967.428 personas viéndolo. Entre ellos, mi sobrino, seguro. Estos datos a nosotros nos flipan. O sea, no lo conseguimos entender. Pero a una persona que trabaja en televisión, esto, cuanto menos le hace hervir la sangre. Pedrerol, por ejemplo, le dio la enhorabuena, como diciendo, oye, chaval, nos has multiplicado. Ahora que dices eso, Vox le dio la enhorabuena a Willy por ser padre. ¿En serio? ¿Qué dices? Sí, claro, es que eso, la cuenta oficial. Como no hemos abierto el podcast con eso, que ha nacido María. Pues muy bien. Ya nació, sea, María, somos, es que esto, padres. Esto es cotilleo de puto a mierda. O sea, yo os dejo decirlo como quien dice porque sé que es actualidad, pero a mí, por mí, les prendía fuego a estas noticias. Me las sudan, pero entiendo que son importantes. Pero, o sea. Coño, Adri, es muy importante. O sea, estamos hablando de que ha multiplicado por 4. No, hablaba de lo de Willy Rex. Que había. Lo de Willy Rex es hacer la coña. Pues oye, un youtuber que lo hemos visto celebrar cantando Paradise, Paradise, y que ahora resulta que ha sido padre, pues yo qué sé, chavalitos hay en todo el mundo y posibilidad de ser padres pues todo el mundo tiene, pero no sé, o sea, lo que ha conseguido The Gref es que puedo dar más datos, como espectadores únicos, como de entrar, verlo y aunque sea salirse, fueron en esas 5 horas 5.102.764 cuentas. Y teniendo en cuenta, para que os hagáis una idea, ¿vale? A nivel números, ¿vale? Todo el mundo sabe que en Twitch está la posibilidad de pagar al seguidor por su contenido, ¿de acuerdo? Como diciendo, pues mira, me gusta lo que haces, te pago X. O bien porque seas usuario de Amazon y puedas pagarle una suscripción gratuita, o bien porque tú decidas, pues sin ánimo, o sea, con toda la buena fe del mundo, pues pagarle 5 euros. Y a apoyar a ese canal. Pues bien, en el caso de Gref, para poder hablar en el chat tienes que ser seguidor, ¿de acuerdo? O sea, tienes que ser seguidor suyo. O sea, no seguidor, perdón, suscriptor, que es lo que cuesta pagando. Pues participantes en el chat únicos fueron 14.636. Esto, multiplicarlo por, no sé, a lo mejor cuesta 5 euros la suscripción. Ponte, vamos a suponer que se lleve la mitad solamente de esos 5 euros. ¿Cuánto dinero tiene que estar ingresando este tío al mes? Solo por Twitch. Pues, solo por esa retransmisión. 2,50 por 14. Son 35.000 pavos en una tarde enseñando dos fotos. Eso es. Entonces, lo que no vamos a ganar todos los de aquí en un año posiblemente. O nos costaría trabajando, casi ya un año. Haciendo lo que nos gusta, trabajando. Correcto. Pues este lo gana en una tarde enseñando dos fotos. A ver. Jaque mate. Esto es lo típico. Sí, cobras por lo que generas, pero ¿nos hierve un poquito la sangre? Y encima. A ver, entre comillas, a ver. El chaval es muy bueno en lo suyo, ha sabido estar. A mí me parece. Ha sabido currárselo. Un subnormal que ha tenido suerte, sin más. Porque tú lo ves, sí, hablando es, los es pero, que el factor suerte está, pero es que. En el congelamiento que te has pegado. No, pero lo he dicho. Sí, bueno, lo que yo estaba diciendo, también da raya, por ejemplo, ahora no, gracias a Dios. Cada vez esto es menos frecuente. Los programas de televisión. Que puede ser más subnormal, menos. Los programas de televisión, de salseos y demás que ves por la tele, que a lo mejor te dicen ha cobrado 12.000 euros o 20.000 euros por una noche, eso también da rabia. O sea, yo entiendo que da rabia en el punto de vista de... A lo mejor tú no ves ese sacrificio que hacen ellos de... Te pones en una cámara y te toman por culo. Sí, yo ya lo sé, que también tendrán presión por detrás y todo el rollo. Da rabia porque es eso. Como dice Aymar, dos fotos, pues has ganado 30,000 euros. Pues... Entiendo solo el punto de vista. Eso. Solo de ese chat. Porque ahí no entraba en juego solo el chat. En fin, son mil cosas y de todas maneras volvemos un poco. Imagínate, me pongo en su piel y es en plan, bueno, 30,000 euros, digo, estamos a día 15, ¿no? Vale, ya no trabajo en todo el puto año, ¿sabes? Como hasta no, a ver, la cuestión es, volvemos a lo de siempre, es decir, que sí, que cobran por lo que generan, tal. Que luego hay gente que le jode lo que puedan hacer esta gente, por ejemplo, el Willy Rex, que se va allí y luego a tener al hijo se viene a España, ¿sabes? Entonces, claro, dices, te vas allí para no tributar, pero luego te vienes aquí para que tu hijo o hija tenga la nacionalidad o tenga... En fin, pueden poner la excusa que es por la familia, no sé cuánto, pero vamos a ver, si vives en Andorra, pues tenlo en Andorra. Yo no soy nadie para juzgar, pero vamos. Luego está el Ibai que dice, pues mira, yo gano muchísimo dinero y me da igual y tengo que pagar y lo pago, ¿sabes? O sea... Giorgio también dice lo mismo, dice, es que yo no me quiero ahorrar un dinero para perderme estar con mis padres, porque Giorgio, por ejemplo, es un tío muy familiar. Vale, pero... saca mucho... Pero tú sabes las cuentas que sacaron por ahí, donde básicamente es que de 1,000,000 de pavos que puedas generar, te estás percibiendo realmente 460,000, más o menos. Es decir, yo con esa diferencia te da para pillarte tú una casa y ponerle otra a tus padres y pagarle todos los gastos en Andorra y que vivan así y te vas para allá y aún sales ganando. O sea, yo, es que, si ya, yo lo digo, pero hay gente que no, que le da igual. Ya, vale, pero, hostia, yo sinceramente... No, me refiero... El hecho de largarse, porque yo a mis padres, por ejemplo, les he dicho, oye, ¿y si nos vamos a un sitio más tranquilo a vivir? A mí, por ejemplo, que me gusta un pueblo, una zona más aislada y tal, le digo yo a mi madre, le dice a mi madre, te vas tú solo, chato, porque a ella le gusta ir por el centro, le gusta la gente, el bullicio, a mi padre le da igual, pero es eso, hay gente que a lo mejor saben que si se van a Andorra, por ejemplo, Willy Rex, sus padres, lo que sea, no les atrae la idea. De decir, vale, pues me voy a un sitio y me llevo a mis padres. No, que eso es complicado. A ver, de todas maneras, que a lo que yo voy es que yo entiendo las posturas. Es decir, yo hablo desde mi postura de decir, yo tengo que trabajar para ganar tal, no sé qué. Y lo que generan estos en una tarde enseñando dos fotos es lo que a lo mejor tú tardas un año y medio en generar o uno o los que sean. Y por otra parte, pues eso, dices, vale, pero si yo estuviera en esa situación es que haría la misma, no me jodas, si me estás dando la posibilidad de ganar 800,000 versus 460,000, pues obviamente yo también me voy a Andorra, ¿sabes? O sea, es que hay que ser subnormal, entonces, para no hacerlo, me refiero. Y más si es un trabajo que es desde casa, pero otra cosa es, como ciertos youtubers o ciertos streamers, que te lo restriegan en la puta cara. Eso sí que es, en mi punto de vista, está feo. Sí, lo suyo es que tú lo hagas y ya está. El problema es ese, que el problema de esto es que son unos críos, no dejan de ser unos críos. Y el problema es que... Sí. Sí, porque es que realmente, o sea, yo ahora porque he dicho que en lugar de grabar en el salón, grabo en la habitación de la planta de arriba. Pero tú coges, te preparas una habitación y, oye, pues mira, ahora estoy en otro setup. Y tú no tienes que decir, oh, me he ido a Andorra a ganar dinero. No, que se acabará filtrando porque te acabarán viendo por ahí y demás, pero no sé. Lo peor no es el hacerlo, sino el restregarlo, quizás. No, claro. Como dijo una vez un sabio, no es el qué se dice, sino el cómo se dice. O sea que, en fin. Y bueno, si queréis, si os parece bien, ya tras todo esto que llevamos una hora aquí haciendo los perlas, vamos a pasar ya a otra cosa, ¿no? Que estamos diciendo. Que estamos en... hemos dicho cuatro noticias y llevamos casi una hora, o sea que vamos a ir metiéndole... Hostia, esto. Que tenemos tiempo, yo no tengo prisa, lo he dicho, pero y mañana no madrugo tampoco, pero coño, vamos a meterle a esto caña. Entonces, a ver... Yo de la siguiente noticia que está en el guión, no tengo ni idea de no sé quién la ha puesto, supongo que Chose. Yo creo. Pero yo de esto yo no tenía noticia. A ver, esta noticia es obvia, ¿no? Es decir, hemos pasado una pandemia, todo lo que tú quieras, tal, cerrado. De hecho, ahora otra vez la cosa está muy jodida. De hecho, dicen que más jodida que al principio. Entonces, pues uno de los grandes afectados que aquí ya comentamos en alguna ocasión fue el tema de los cines. En este caso, los cines españoles han cerrado 2020 con unos ingresos pues un 72% inferiores respecto a el año anterior, es decir, 450 millones de euros menos que 2019. Eso es un gran ostión, eso es un ostión espectacular, era obvio, ¿no? Pero, pues hombre, está claro que iba a pasar. Afecta. A ver, han habido peliculillas así interesantes, pero obviamente pues tampoco han habido tantas como o tan fuertes como para como para levantar esto. Aún así, yo veo los números y me flipa ver ciertas cosas. Me refiero, me parece apoteósicamente acojonante ver que Star Wars, el ascenso de Skywalker, vale que es la tercera, que la gente ya... pero que tenga 780.000 espectadores y, sin embargo, la de Padre no hay más que uno, 2.300.000. O sea, recauda Star Wars 5 millones y la de Santiago Segura 13 millones. ¿A mí me parece esto? Algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, bueno, sí, eso sí, pero... Me refiero porque es una gran franquicia y una gran saga, o sea, por eso lo digo, no por otra cosa. Claro, me mola ver que Sonic ha recaudado más que Star Wars. Yo creo que se lo merece, oye, sinceramente. Sí, sí, producto español ante todo. Y es que es eso, o sea, la de Bad Boys for Life, por ejemplo, sí que ha tenido, pero nada, un poquito más. Es que realmente el salto es espectacular. Estamos hablando de que todas tienen pues un millón, 36.000, 88.000. Y la Tenet que más... Tenet se la ha pegado. Tenet realmente ha tenido una buena recaudación. Han sido, donde está el salto, 1.200.000 espectadores. Luego está la de 1917 con 1.573.000. Y luego ya la de Padre esta de los cojones, que son 2.000 casi... 320.000, o sea, que es una locura. O sea, que no hay película con peor nombre. Padre no hay más que uno, dos. Pero, es como... claro, pero que luego te ves abajo la tabla de cine español y yo estoy viéndolas todas y prácticamente es que no me suena ninguna. O sea, me suda la polla. Y ves que tienen una recaudación, pues, muchas de ellas bastante fuertes. Por ejemplo, Adu. ¿Qué coño es Adu? O Malasaña 32. En fin. Que... Malasaña 32 y eso que tú me das sí que... Sí que me sonaban, pero... ¿Malasaña no es el del calvo de Zelda 213 o cómo se llama? Sí, creo que sí, ¿no? Me suena la portada, sí. Pero vamos, que aún así no se han anunciado cierres, bueno, la cosa sigue ahí y es un poco lo que... De momento, pues oye, a ver qué duran, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues... yo tampoco sé el margen que pueda tener un cine o una cosa así de... En fin, de supervivencia sin ingresos tan fuertes. Entonces, bueno, habrá que ver la evolución de todo esto. Mientras que los ingresos sean buenos para barriendo para casa. Es que claro, todo esto, a ver, yo lo comento porque sí, está el tema del COVID, pero yo recuerdo, o sea, esto lo veo como una segunda gran crisis, entre comillas, del cine. Obviamente habrá anteriores, pero yo hablo de mi tiempo de vida, ¿vale? En el sentido de que todos recordaréis cuando hubo el boom de los centros comerciales y la apertura de cines, que teníamos más cines que, yo qué sé, que si teníamos el del Vista Hermosa, los del Gran Vía, los del Panoramis, el Puerta de Alicante, el Centro San Vicente, o sea, teníamos como 6, 7 centros comerciales en una misma ciudad, de los cuales han ido cerrando prácticamente todos. El de Vista Hermosa no existe, los de, o sea, de hecho es una, que está muy guapo, un centro de jumping, de estos de saltos. En los del Gran Vía son un Primark, o sea, todo esto ha mutado, ¿sabes? Entonces, esa es un poco la historia. Y claro, todo eso fue porque obviamente había más cines que público dispuesto a ir. Ahora un poco es lo mismo. Están los que estaban, pero claro, la gente no está yendo. Entonces habrá que ver esto como... Lo dicho, a ver si realmente llega a afectar, que va a depender también pues, de cómo avance el tema de la pandemia. Pero bueno, está ahí la cosa curiosa. Dicho sé, ¿qué pasa aquí con bueno, el tema de la Deep Web y todo esto? Otra noticia mía, y es que detienen al responsable de la página Dark Market, el sistema de compra-venta ilegal más grande de la Deep Web, que movía más de 140 millones de euros. Para quien no lo sepa, en la Deep Web hay muchos mercados, por así decirlo, de compra-venta de armas, de drogas, de personas también. Aunque parezca mentira, también se venden personas, órganos, compra de... Bueno, compra, ¿no? Servicios de sicarios, etcétera, etcétera. Esta creo que ya era la tercera o cuarta tienda. Es que manda huevos que se llame tienda esto, pero bueno. Que se cierra o se localiza el responsable del portal. Porque hubo uno que fue el primero de todos, que duró años, que no se sabía quién era. Que para que os hagáis una idea, la gente dirá, hostia, ¿y cómo que compras droga online y cómo te llega a casa? Pues te compras unos pastillones, por ejemplo, te lo meten en un sobrecito y se reenvía, tal cual. O, por ejemplo, si es en Estados Unidos, a lo mejor que más grande, o tengas un monopolio controlado, pues incluso tú quedabas con esa persona en una ciudad para grandes cantidades. Yo esto lo hablo porque he visto, me he documentado de... En la casa de Chose llegaban 5 minutos. No, bueno, iba a dar detalle de mi escalera, pero mejor no. Total, que es eso, que directamente estos productos, o sea, lo que son temas de drogas, en muchas ocasiones se enviaban por carta, o sea, para que os deis cuenta un poco del nivel de chanchullicos que se manejaba esto. Joder, yo me acuerdo cuando éramos pequeños que decían, hostia, te mandan cartas y tienen antrax, tienen polvo, tal, no sé qué. Sí, era ese nivel, sí, era brutalísimo. Y nada, esta otra tienda de tantas, porque esto es como cortarle la cabeza a la hidra, que se va a ir multiplicando, tiene más de 500.000 de usuarios activos. Tenía. Y sí, bueno, tenía, mejor dicho. Y 2.400 vendedores en el momento en el que ya se paró el chiringuito. Y nada, el tema de bitcoins también, pues claro, todo esto hay que añadirlo, que son movimientos de criptomonedas. O sea, un valor de criptomonedas era de 140 millones de euros. No es que, para que no lo maneje la deep web, todo se mueve por bitcoins y por tu propia cartera virtual. Y nada, esto ya ha sido desmantelado con ayuda de la Interpol, de la FBI, en fin. Otro vendrá y lo hará. O sea, sí, no... Y el jefazo de todo este era un tipo australiano, no, austríaco, mejor dicho, que al parecer este mercado sí que era en Europa. O sea, el sumum de aquí del mercado en Europa, cuando normalmente suele ser en Estados Unidos y tal, el portal, porque otra cosa, el servicio es global. Y nada, pues eso, se ha cerrado otra de tantas que van a abrir a futuro. Eso ha sido el bueno de Elliot. Bueno, pues, chicos. Muy bien, ¿no? Muy bien. Yo quisiera dar la siguiente noticia, pero que por lo visto Adri se ha equivocado y la ha metido en cosas cuando debería estar en la sección de cine. Y resulta que es que a la exestrella de la película Solo en Casa 2, Perdido en Nueva York, conocido como Donald Trump, lo han baneado de Twitter. Pero es que yo dije, ¿por qué lo ha hilado así? O sea, realmente... Sale en el hotel, que le hace, claro. Chico, tal, no sé qué, pero no me acordaba. Que le pregunta el Macaulay Culkin. Claro. Sí. Bueno, el caso, sí. O sea, es eso, digo, como es una noticia de política, pero Donald Trump sale en una película, o sea, ya no es política, ya es ya. El cine. Sí, pero los Simpsons se salen en todas partes, el ojo puta. Sí. Claro, ya que lo contamos hay que contarlo entero y bien, es decir, a ver, todos sabemos o nos hemos podido enterar de refilón lo que ha pasado, que, bueno, una serie de personas han invadido o han intentado rodear el Capitolio, podríamos decir. Han entrado al Capitolio, de hecho. Bueno, pues todo esto, a ver, se consideraba que estaba motivado por este hombre, Trumpisco iba a decir, Trump. Y bueno, porque este tío pues motivaba a través de sus redes sociales que la gente afín a él pues fuera un poco a hacer esas movidas, pues para darle apoyo, ¿no? En plan de no aceptarle la derrota, que bueno, yo tampoco voy a entrar, tampoco me he informado, pero bueno, que según se dice, pues eso, que sí ha habido fraude electoral, bla, bla, bla. La cuestión. Yo la noticia la puse para poder hacer la gilipollez esta. Tampoco pensaba ahondar demasiado. Ah, bueno, a ver. No, pero no, es poco, pero, más. Pero es que tiene relación. Entonces, ¿qué pasa? Se ha tomado un precedente o se ha establecido una situación que creo que hasta la fecha no se había visto por parte de pues Twitter, ¿no? Que ha sido la de decidir censurar, bloqueándole la cuenta directamente a un líder político, a un expresidente de los Estados Unidos. Quieras que no, yo esto lo veo como un acto bastante importante. Es decir, Twitter no es una red social libre. Es decir, igual que Facebook, igual que todas las principales, estamos en ese punto. Es decir, vale que sí, que obviamente este tío ha motivado a que la gente se manifieste, tal, pero es que entonces, por esa regla de tres, aquí tendrían que haberlo hecho con un Pablo Iglesias, con mucha gente, o con un Santiago Abascal, por así decirlo. O con cualquiera... cuentas, por ejemplo, del Estado Islámico, porque cuando anunciaban o publicaban vídeos. También hay que decir, antes de nada, que la excusa que han dado hincapié es porque daba incitación al odio, han justificado eso de esa manera. Claro, pero ya digo, le la cuenta personal, porque la de POTUS, que es de President of the United States, que sale una foto de Trump y pone President Trump, esa sigue activa. Pero él ya personal, no es el president, o sea... Ya, pero ¿qué es lo que dice cuando el... se generó todo esto sí era el president? No, hombre, ya no era, ¿no? Cuando no, asaltaron el Capitolio. Es que, no, asaltaron el Capitolio... A ver, desde la barra del bar, ¿vale? De lo poco que he podido leer es que cuando en Estados Unidos hay elecciones... No es como en España, que ya venga a aplaudir y pum, ya es presidente casi que el otro. No, pero hay un proceso de meses. Sí. Asaltaron el Capitolio para que el conteo de papeletas no se pudiera hacer porque era fraudulento, según Donald Trump, y así seguir siendo él el presidente, ¿de acuerdo? O sea, que cuando se hizo el asalto, ese es el día que iba a pasar de ser presidente A para pasar a ser presidente B. Pero claro, como no se ha podido realizar bien ese conteo, no se ha podido cambiar de presidente oficialmente como tal. Yo no estoy tan informado y por eso tampoco me estoy metiendo mucho. Yo estoy diciendo lo que entiendo que sé. De todas maneras, por ejemplo, lo que dice el colega Pelirrojo, que tampoco han tenido los cojones de cortarle las redes hasta que no se ha confirmado su fin de mandato. Es decir, que al final es eso. Obviamente, Twitter aquí se ve claro también un poco el tema. Es decir, yo entiendo que... a ver... es que es complicado, es decir, por esa regla de tres volvemos a lo que estaba diciendo Chose, tendrían que censurar a todo aquel que, digamos, sea el malo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hay no muchos está, malos... En mi opinión, no está siendo neutral, o sea, no... Claro, hay muchos malos y no se está actuando con la misma mano firme para silenciar a esos malos, ¿vale? ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, eso es lo que dices, ese es el precedente que ha sentado Twitter, que ha se ha posicionado, básicamente, en algo que no debería de hacer. Entendemos, o claro, también esto es muy joven, las redes sociales, pero entendemos que es un servicio universal al alcance de todos y que no debería de posicionarse a un lado u a otro. Ese es el tema. Como si la situación hubiese sido al revés, ¿sabes a lo que voy? No pienso que deba haberlo hecho. Igual que Facebook no debería de hacerlo, o YouTube, o quien sea. Es decir, son empresas privadas y en el momento en el que se posicionan es por intereses y entonces ya no está habiendo libertad de expresión. Es que esa es la movida. Es como un pequeño inciso. Es como, por ejemplo, cuando un subnormal, un tío machista, dice algún comentario en las redes sociales... no es baneado por su actitud, es baneado por si un régimen de mujeres o de hombres deciden reportarle y que se haya tomado por culo, lo baneen. Pero no está Twitter ahí como policía del mundo para decir, oye, tu contenido no me gusta, tu contenido vas a la puta calle. Es la primera vez que se ha manifestado y ha sido por motivo político. A ver, con lo cual, el tema de libertad... Que estaba alentando a la rebelión, vamos a decir. Es decir, obviamente estamos hablando de algo bastante fuerte, pero es que si te pones así, también digamos que podrían haberlo hecho con otras cosas como lo del Black Lives Matter o otras cosas. Bueno, los chalecos amarillos en Francia o independentismo en Cataluña, etcétera, etcétera. Y yo quiero que no se haga, ojo. Puedo estar en contra o a favor de unas cosas, o según qué ideas, pero... que seas tú que decidas el parar esto, no sé, no me parece, no estoy de acuerdo. Pero porque al final se está viendo que lo que hacen con esto es control de la población, o sea, es que... Claro, es, claro. Es que Kojima, es que Kojima ya lo predijo en Metal Gear Solid 2, en 2001, cuando no existía ni Twitter. Es decir, es cierto, es que al final es cuando parece que estás más conectado, es lo típico que se dice, en la época en la que más información tenemos y es en la que más desinformada está la peña, pero es que es absolutamente real. Bueno. O que se creen que saben, que es peor todavía. En el sentido de que no ves información falsa, te rula de cualquier lado, no te molestas en comprobar si eso es real y ya la estás difundiendo, asegurando que eso es así. Porque nosotros, por ejemplo, a lo mejor cuando comentamos algo y es en plan, oye, no me he informado, te lo digo, ya eres tú el que decides, créetelo o no, busca más info para contrastar lo que estoy diciendo. También porque no queremos, no es nuestra intención dar al 100% esto, sino más bien sacar un poco, en este caso era a debate el tema de la neutralidad de estas redes sociales. Y claro, todo esto continúa, es decir, bueno, sale por ahí el Trump diciendo que plantea lanzar su propia red social en plan ofensiva a las empresas tecnológicas. Sí, pero ya esto han dicho va a ser... que no. Pero es que no, esto... ya le han dicho que no. Corta, corta. Le han dicho que, chaval, se te ha ido de la cabeza, no va a tener éxito, no lo intentes. Pero es que esto sería la contraria. Esto sería él dando su mensaje y seguramente bloqueando los del otro lado. Entonces, no le veo ningún sentido. Lo que sí que he visto por ahí, y yo no conocía, es una red social que se llamaba Parler, que decían que era la red social de la libertad de expresión. No la conocía, me he enterado con esta historia. Yo tampoco. Vale, se dice que era una red social sin control de ningún tipo de, bueno, de... pues de institución o de empresa, en plan de me voy a posicionar, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que esta red social estaba alojada en los servidores de Amazon y Amazon ha dicho, ¿cómo? Para abajo, y la han tumbado. Entonces, claro, Amazon aquí pues ha vuelto a hacer la misma, ¿sabes? Es decir, han vuelto, en este caso Amazon, a posicionarse y a vetar a un servicio de terceros privado pues por intereses suyos. Entonces, volvemos a la misma. Es decir, no sé si se entiende un poco hacia dónde va todo esto. el peligro que supone, sí, esto. A politizar todo un poco y a tener un control absoluto de lo que se dice. No sé, a mí no me... Yo no veo bien que se aliente a la gente a hacer lo que ha hecho Trump, pero tampoco veo bien que se le censure de esta forma. Lo que hay que hacer es decir... O sea, lo que habría que hacer es tener dos dedos de frente, realmente. Eso es lo que iba a decir, que hay gente que no tiene dos dedos de frente, pero tampoco por eso son normales, sea quien sea, claro, vuelvo a decir, sea derecha o izquierda, por esos gilipollas lo pagamos todos y se empieza a dejar de ser neutral las redes. El problema está en que para tener una cuenta de Twitter no es como para sacarte el carnet de coche o el permiso de armas, ya, que tienes que hacer un psicotécnico. Aquí bueno, es, te haces una cuenta de correo y para adelante. Y hay veces que haya personas que no habría que dejarles... Pero claro, ya soy yo el que está censurando eso, pero es que... Pero a ver, ¿quién es más menos, tonto? Igual que está... Igual, eso te voy a decir, igual que tonto... está el tic de decir cuenta verificada, habría que tener un tic de decir a este tío o a esta tía no le tengas mucho chavalito, en serio. Chavalito, chavalito inside. No, pero... Porque lo que dices tú, ¿quién es más tonto? ¿El tonto que hace la tontería o el que sigue al tonto? Eso. Es que esa es la movida. Entonces, ahí está la historia. Pero bueno, si os parece, pues vamos a seguir, no precisamente con noticias felices, porque es una defunción y en el entorno musical, y encima de una persona, pues oye, que con 41 años se ha ido. Estamos hablando de Alexi Laiho, no sé si sabéis quién es este hombre, pero bueno, pues... Todavía vi la noticia por el grupo de oyentes que lo decían y es como, hostia, un melena de los que escucha Adri. Sí. Efectivamente. Básicamente, bueno, era el frontman de Children of Bodom, también estuvo en Synergy y recientemente, pues bueno, dejó Children of Bodom para formar su propio grupo llamado Bodom After Midnight. Y pues esto fue el año pasado, me parece, o finales del 19, todavía no habían lanzado el primer disco y tenían cosillas grabadas. ¿De que la noticia la dieras en Jet Set Podcast? Quiero recordar. No, la de que ha muerto no, pero la de que... No, la de la muerte, sino la de que hizo un grupo nuevo. Claro, claro. Que dijimos que iba a ser como lo mismo, pero con otro nombre. Sí, básicamente. ¿Pero qué ocurre? Pues bueno, a ver, este hombre publicaba en el día 4 de enero que la semana anterior, es decir, finales de 2020, pues fallecía en, bueno, rodeado de familia y amigos y demás, y que pedían respeto y tal, y que no iban a dar más datos. Lo que se sabe es que ha sido pues por una, bueno, por problemas de salud. No se han dicho cuáles, sí que se sabía que este tipo, pues bueno... Bueno, para empezar, tú lo veías en los últimos años y estaba muy flaco. Su forma física, pues bueno, dejaba un poquito que desear. Y no es ningún misterio tampoco, pues que le gustaba darle al alcohol, al tabaco y a saber a qué más. Entonces, bueno, esa es la cosa. Y también que el tío, desde bien joven, desde que empezó, pues bueno, tenía ciertas tendencias autodestructivas, vamos a decir. Entonces, bueno, al margen de eso, pues oye, su música, una puta maravilla. De mi grupo favorito Children of Bodom, y la verdad es que, oye, con 41 años haya muerto, pues hombre, es fuerte, por así decirlo, ¿no? Para acabar bien el 2020. Y lo dicho, no sé, la verdad que una auténtica lástima. O sea, a mí es de esos que como... A ver, no es lo mismo, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando me enteré de la noticia de que murió Michael Jackson, ahí fue como decir, hostia, que se ha muerto el puto Michael Jackson. La de Chester... Sí, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso fue lo mismo, es decir, coño, este tío, vale, sí, el que no conozca o tal dirá, los putos melenudos, pues uno más que se ha muerto, bla, bla, bla. Pero, hostia, este tipo introdujo, yo recuerdo, y mucha gente lo que he podido ver por internet, no es esa sensación que tenía yo solo, sino por internet me ha quedado claro, de decir, vale, es que gracias a este al grupo de este tío, mucha gente se metió en el metal extremo. Y es que yo me acuerdo en el colegio de ver a chiquillos, pero no hablo del instituto, hablo del colegio, con chiquillos con sudaderas, que yo las veía y veía a las portadas de los discos La Muerte y el nombre del Children of Bodom. Siempre me llamaba la atención porque molaban los dibujos. Y claro, años después, cuando me dio por escucharlos, dije, coño, qué puta maravilla y qué cracks los del colegio que veían esto a esa edad. Está bacano la herencia que tenían ahí en casa de enseñarles esa cultura musical. Sí, ¿no? O sea, claro, que es cuando, pues eso, en los años en los que empezaba el grupo, o sea, en los primeros discos. Entonces es eso, pues yo me gustaría en algún momento, en algún podcast, hacer, ya sea en Hot Factory o Alto Voltaje o lo que sea, un homenaje, poner, pues básicamente elegir unos temas musicales que, y bueno, introducir en la obra, ¿no? Y pues hablar un poco de lo que era este hombre y las cosas que hizo. Así que bueno, sin más, que descanse en paz y nuestros respetos, los míos especialmente, porque a vosotros os la suda. Pero eso. No, no la suda, yo, pero yo lo que has dicho, no, o sea, yo entiendo que yo no estoy en este género, pero sé ver la grandeza de a un grupo o un artista en un género, ¿vale? Es como, te puedo no gustar el reggaetón, pero entiendes que Bad Bunny ahora mismo lo está petando, y si se muere es como un shock. Pues dentro del thrash melódico satánico, como digo yo, ¿vale? por hacer una coña, entiendo que este tipo estuviera en cima y, o sea, o fuese el pico de lanza de un género o de algo que se creó que yo desconozco. Y pues, a ver, yo sé ver la grandeza de esa persona, aunque yo no la conozca. A mí, por ejemplo, ya que habéis sacado el tema, me impactó más la muerte de Chester que la de Michael Jackson. Y eso que, sí, Michael Jackson, el rey del pop y todo el rollo, pero es como que, no sé, lo piensas fríamente y me marcó más. Aparte de que era de mi grupo, sí, era mi grupo favorito de adolescente, Linkin Park. Tengo ¿de incluso quién no? Por eso que, no sé, me impactó más porque encima es que fue un suicidio, no fue una muerte o tal, y es como, joder. Como Robin Williams, que también se suicidó, ¿sabes? Que era una persona súper feliz y es como si era... Bueno, eso madera, es lo que tú, ¿no? Eso es lo como, que tú pensabas. Si era de Que eso es lo que tú pensabas, que era una persona súper feliz, porque obviamente si te cuelgas sí, no eres feliz. Y iba a hacer otra comparación hoy con... me veo de puta madre, voy a colgar, ¿sabes? O sea, no es... iba a decir otra comparación, toquemos madera, Jim Carrey, por ejemplo, que se le ve un tío que tal, que tú lo ves en las películas y tal, y luego le ves fuera de la cámara y... Escúchame, ese tío te transmite... No pena, te transmite... Sí, ese otro que tal baila. Keanu Reeves es también por la vida que le ha tocado vivir, los problemas que ha tenido, que se le murió el mejor amigo, que es el hermano de Joaquín Phoenix, el que hizo de Joker. También que... abortó el la chiquilla o chiquillo, no me acuerdo, que tiene con su mujer. A las dos semanas se divorciaron y a la semana siguiente la mujer murió en un accidente. Bueno, soy mujer. Murió en un accidente de coche. Son cosas que te marcan mucho y como que te impacta más. A mí me impacta más eso, más un suicidio por el hecho de, coño, a esa persona se le veía de X manera que se le habrá ocurrido por la mente. Pues sí. Más pero... que una enfermedad, porque estás buscando tú la muerte, no sé. Eso daría para un alto voltaje, sin duda. Pero bueno, el caso, eso, yo de para acabar ya con Children of Bodom, pues bueno, tuve la suerte de poder verlos un par de veces en directo, me quité esa espina, por así decirlo, y oye, pues eso. Tengo ganas de ver el material que estaba ahí grabado y a ver qué pasa con Children of Bodom, que ya no formaba parte y el grupo sigue, entonces a ver qué mierdas pasa con eso. Pero bueno, no deja de ser una pena, pues eso, que con 10 años más que nosotros prácticamente, pues eso, a tomar por culo. Pero bueno, y es menos que Diego Grande. Efectivamente. Así que vamos a seguir con cine-series, vamos a meternos en tema ya y vamos a empezar con moviditas de relacionadas con Mandaloriano. No sé si os animáis a comentarla. Yo estoy a topísimo con el Mandaloriano, ya te lo digo. O sea, pues soy, para diciembre, soy fiel defensor. Para diciembre no vas a tener Mandaloriano, pero vas a tener El libro de Boba Fett, que es una nueva serie protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen. Producida, bueno, productor ejecutivo Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodríguez, y estará en el timeline de Mandaloriano. Es decir, no van a sacar temporada 3, van a sacar como un spin-off de Mandaloriano. ¿Qué os parece? A ver, esto, para el que ha visto El Mandaloriano, lo entiende perfectamente, ¿vale? O sea, la noticia es un spoiler, ¿vale? Sí. Yo no lo sé. De la segunda temporada. Pero bueno. Boba Fett, ¿qué ocurrió Boba Fett? Fue la segunda, ¿no? El Imperio... No, la de... Sí. El Retorno del Jedi, no. En El Imperio Contraataca se lo traga al gusano. Claro. Al principio. Pues ya está. Toma el spoiler. Sí, o sea, se vuelve. Se lo traigo. Porque esto es después de esas Hombre. Películas. El Mandaloriano está entre el episodio 6 y el 7, ¿vale? Para el que la vea y no estuviese ubicado, es entre el episodio 6 y 7. Y el que ha visto y está al día, por lo tanto ha visto las dos primeras temporadas, a ver, sabe qué ocurre con el Mandaloriano. Y de hecho, en el último episodio, eso te decía, no lo voy a decir, pero en el último episodio es más que evidente la... ¿Hacia dónde va a ir esta serie de el libro de Boba Fett? Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Yo ya te digo. Estás tardando en verla. Si lo hace Jon Favreau, estaré el primer día. Porque ese tío está cuidando Star Wars como no ha hecho ningún otro, ni siquiera George Lucas, ¿eh? Bueno, pues a ver qué sale con eso. Y hoy, precisamente hoy, 15 de enero, pues ha salido los dos primeros capítulos también en Disney Plus de WandaVision. No sé si los habéis podido ver ya, yo planeo verlos este fin de semana, a ver qué tal. Yo igual, yo mi idea era conseguirlos para esta noche, para cuando venga mi pareja, verlo con ella, porque su superheroína favorita es Wanda, o sea... La mía también. Es la Bruja Escarlata, ¿vale? Entonces, pues a ella le hacía ilusión. ¿Qué pasa? Que estoy leyendo críticas en Reddit, en Forocoches, en Twitter, de que a la gente se le está haciendo aburrido, por lo visto. Los episodios que han subido. Pero, una cosa, porque yo he leído lo mismo por otros lados, pero me refiero, es que lo que está claro que la serie va a ser... Va a ser una fachada durante su gran mayoría de capítulos. Es decir, sí, un show de Truman total. Va a claro. ser es que, una especie claro, claro, de sitcom y ya al fin irán viendo cositas y llegado un punto se destapará toda esa farsa que yo entiendo que será que Wanda forma esa ilusión y ya veremos la realidad del mundo. O sea, y esto lo hablo sin haber visto nada, pero es que es obvio. Es que los cómics, hay un, bueno, no evento, bueno, sí, hay varios eventos de Wanda y tal, pero crea como la vida perfecta de él con Visión, o sea, yo lo siento, pero la gente que critique esto sin tener ni puta idea, que se informe, o sea, que la gente que, me refiero, la gente no espere que sea todo ciencia ficción y tal, esto más un rollo psicológico, un explorar dentro de la cabeza de Wanda y los poderes que supone. A mí me hacía gracia, y esto lo he comentado con mucha gente en la última de los Vengadores, de Endgame, que quieran utilizar Marvel, el empoderamiento de la mujer y tal, me parece cojonudo, pero lo que no pueden hacer es que Wanda, que tiene un poder de la hostia, los Vengadores se ven que tiene un poder de mierda. Y la gente, yo creo que es yo, y bueno, yo lo que espero, que al menos en la serie vea la capacidad que tiene esta mujer realmente. Porque es eso, altera totalmente la realidad. O sea, es una tía muy tocha. Y yo lo que quiero ver en esta serie es una serie calmada, una serie que... Así sí, como habéis dicho, que quiere crear un ambiente familiar, de pareja ideal, porque Wanda, a lo largo de su vida, los cómics, es una tía que está desequilibrada, ¿vale? O sea, estamos hablando de la hija de Magneto, por favor. Una persona total... Que es eso, es una persona desequilibrada que tiene poderes que altera la realidad. Pues escúchame, yo quiero ver esa locura de ella transmitida en una serie. Y de hecho yo no me he informado de nada porque sé que le van a caer hostias porque la gente no va a entender ciertos aspectos. Seguro. Pero bueno, ya la veremos y la comentaremos en Hot Factory cuando toque. Lo que quiero que me comentes, Cochose, es porque salió el tráiler de El Rey de Zamunda. Y yo, si no me equivoco, lo que conozco de esto es una película que había en mi casa, que yo solo veía la carátula y decía, ¿qué coño es esto? Que era El Príncipe de Zamunda y era el sí. el negro Will... ¿Cómo se llamaba? Eddie Murphy. Eddie Murphy, de gracia. Haciendo como Jackson, de ¿no? rey negro, ¿sabes? O sea, de sí. príncipe de nigeriano. Está encasilladísimo el actor, ¿eh? Entonces, es una peli muy mítica, tío. Esta es secuela de una película de hace como 30 años, ¿no? Sí, de los 80 o principio del 90, hay más. ¿Tú lo recuerdas? Yo creo que diría... principio de los 90, ¿no? No. Finales ¿Tan antigua de los 80, es? Finales de los 80, 100%, ¿eh? 88. Pero 100%. El 88. Voy a hacer un resumen súper rápido de la primera. Es un rey un príncipe africano que el padre le obliga a casarse con una consorte. Este se aburre porque es príncipe y lo tiene todo. Y dice, pues me voy a Nueva York. Y se va a Nueva York con su mejor amigo, que a su vez es su entrenador, su tal, con el que hace todo. Porque claro, es el príncipe y no tiene a nadie más. Se va a Nueva York y va como de pobretón. Trabaja en un McDowell's, haciendo alusión al McDonald's. Y se enamora de una chica y todo el rollo. Y bueno, en fin, se casan, el padre lo aprueba y todos felices y contentos. Y la segunda parte es como que, bueno, pues me voy a Nueva York otra vez. Y pues más que gracia que hay una escena mitiquísima, es que de hecho cada X tiempo la veo, que es la primera vez que va a una peluquería, que claro, va a la peluquería y va tiene una coletilla en plan a los Jedi, a los... Sí, como de Neymar, y dice, tan sonriente como es Eddie Murphy, en plan, quiero que me cortéis el pelo. Tal, no sé qué, y se queda el peluquero y hace clic, y le corta la coletilla y se plan, ya está, $20 o lo que sea. Y me hace gracia que en esa escena hay un monólogo muy chulo, que básicamente ese monólogo es Eddie Murphy y el acompañante suyo son todos los putos personajes que se ve en la peluquería. Y es un monólogo todo y es un cachondeo brutal. Y a mí me hace ilusión simplemente la segunda parte porque es como que vuelve a esa peluquería y va a haber cachondeo y tal. Y a mí es una película que me gustaba mucho de niño. Es, o sea, no es nada del otro mundo. Es una negrada en el sentido de que es humor en plan... De, no, me refiero a que es humor en plan de este rollo. Con negrada. Te digo, es una película que realmente es humor para negros, pero que, es que está, es, que sí que está yo, bastante chula. O sea, yo de... Es una película tipo Hermanos Coen, que los Hermanos Coen hacen unas películas brutales de cachondeo, pues del estilo, y a mí ese humor me gusta. Yo las que he visto suyas son pues la del Profesor Chiflado, la de... Detective en Hollywood, esta abuela es un peligro, y la de Norbit, que él hace de varios miembros a su vez de la familia. Entonces sí, esas para mí son míticas. Claro, pero... pues en la película también hace de varios personajes también por el estilo y es son lo gracioso. Que tú dices, de negros para negros, como quien dice, pero que son graciosos, o sea, son muy buenas, coño. Eran de mis favoritas, de unas de tantas. A ver, yo de pequeño. Iba a decir la coña, o sea, de que Eddie Murphy está encasillado que siempre hace de negro, pero es que siempre es que hace películas de, claro, digo, es que siempre hace películas de humor negro, o sea, igual que cuando tú oyes a Aretha Franklin y dices, hostia, qué voz más negra, pues el humor de Eddie Murphy es un humor negro, pero negro de piel, no de, de decir, oh, mira, se está muriendo de hambre, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Mira, KFC. No, es verdad que, por ejemplo, entre negros hacen la coña del de pollo la frito, tal, de no los sé negros, qué, claro. La son guiños. La KFC, la consola para negros. Falta un dispensador pues de sandías o algo. Esto que hemos hecho es humor negro, pero no es el humor que hace Eddie Murphy, sino Eddie Murphy es, ¡ey, negrata, ¿cómo estás? Sí, las típicas un poco el principio de Bel-Air. Esas. Claro. Bueno, pues oye, ahí queda, joder, me vas a motivar a ver la clásica. Yo es que ahora está muy decir, chulo, yo está que muy ahora chulo. Quiero ver El Príncipe de Zamunda. Yo creo que es que más gracia, y ya termino, una escena del principio, que claro, despiertan al príncipe y para él despertarle, por ejemplo, son tías en bolas y le van echando pétalos conforme va pasando cuando él se despierta de su cama, de su lecho y tal. Y llega a una piscina que es el baño, y claro, y tienes a tres pibas desnudas que te están limpiando y tal, y es como, bueno, pues vale, es el día a día, ¿sabes? Y es por eso que se motiva a irse a Nueva York. O sea, es que tiene puntos muy graciosos, y es para estar viéndola y no distraerte, porque es entretenida. Es que son películas, por ejemplo, el otro día, de esto de no sabes qué poner, y coge Molly y pone la de Loca Academia de Policía. La primera, y es que son películas muy míticas, joder. Es que, muy míticas. El puto, ¿cómo se llamaba? Winslow, el negro de los sonidos, el majón y todo. Sí. Es que es la hostia esas películas. Pero bueno, lo dicho, eso, que os la... que me ha dado ganas de verla a raíz de esto, a ver si puedo enganchar. Y lo que iba a decir es que yo, a raíz de decir lo de peluquerías, me he acordado de una película de peluquerías que es la hostia. Me partí el culo cuando la vi, la de Zohan, Licencia para Peinar. No sé si la habéis visto. Ah, sí, sí, sí. Es la polla también. Pues míratela, Zohan. Creo que está en Netflix. Es muy buena. Que hacía de magrebí, o sea, de árabe o algo así, ¿no? Sí, sí, justo. Algo así, sí, sí. Pues eso. Está bastante chula. Muy recomendable. Bueno, vamos a seguir y vamos a volver un poco a Marvel, pero esta vez en el cine, porque resulta que, tanto que no sabíamos nada de Deadpool, pues se ha confirmado por Kevin Feige, básicamente creo que es el mandamás o de los mandamases del Marvel Cinematic Universe. Es el que está mandando ahora, sí. Pues ha confirmado que Deadpool 3 va a formar parte del universo cinematográfico y que la película va a ser Marvel. R, o sea, más 17, vamos a decir. O sea que, bueno, se asegura un mínimo de, vamos a decir... Fidelidad que, a las anteriores. Sí, que no va a ser rebajada respecto a que ahora, como es de Disney, ¿sabes? Tenga que... para que forme parte del universo cinematográfico, pues eso, limitarse de cara a lo que pueda ofrecer. Así que me parece perfecto. Tengo ganas de que llegue, la verdad. Por ver cómo se integra también dentro de este lore, ¿sabes a lo que voy? Y que no la llamen Deadpool 1 de nuevo, sino sea la 3, o sea, no sé, a ver qué cojones hacen ahí. Pero bueno. Esta noticia la puedo pasar rápido porque yo creo que no estamos sí, muy motivados, ¿no? ¿No? Se trata de Monster Hunter, la película protagonizada por Mila Jovovich, que nada, que al menos en España se retrasa Mila Jovovich. ¿Yoko? ¿Qué? Jovovich, ¿no me habéis escuchado bien, ignorantes? Ahora sí. Retrasa su estreno en España hasta el 26 de marzo. Vamos, preocupadísimo. Y nada, Sony anuncia, o sea, Sony Pictures, que tiene en marcha 3 películas y 7 series basadas en los videojuegos de PlayStation. Entre ellos, como bueno, ya se sabía que Uncharted y The Last of Us ya estaban en proyecto y no es nada nuevo, pero al parecer pues Sony quiere meter más cañita brava al tema de sus producciones de videojueguiles al mundo del cine. Por favor. O sea, han dicho que es el principio esto, The Last of Us y Uncharted, que es el principio, básicamente donde se puede sacar un mínimo de historia, porque a ver, sí, de God of War, todo lo que tú quieras, pero no sé. De God of War se podía hacer una cosa jugosa, ¿qué, ¿eh? ¿Qué película me sacas? Days Gone. Sí, claro, Days Gone, pero por ejemplo iba a decir, ¿qué película me sacas de Parapa de Rapper o de el otro de la calavera del payaso, ¿sabes? Hostia, el Twisted Metal. Twisted Metal, ¿qué película me sacas de eso? Que lo ponen en todos lados y dices, coño, ¿a quién le importa ese juego? O sea, no sé. Pero, por ejemplo, de un Medieval o un Spyro o un Crash se puede sacar una película pero más joya animada. No son. Una serie de Crash me la fumaba pero impresionante, pero no, es que no es de Sony. Pero es que es como eso. Ratchet & Clank también tiene su película que salió con el juego de 2016, pero en ese momento, como no era de Sony, no se considera de Sony. Entonces, estamos hablando que es lo que salga ahora. Ahora si sacasen ya una de Ratchet & Clank, sí que sería y sí que podría ser perfectamente que sacasen otra. Así que es eso. Pero oye, bien, o sea, si sale bien, perfecto. El problema es que no tenemos referencias, así que habrá que esperar y darles un voto de confianza. Sin más. A ver, como referencia, pero claro, no sé. La de Spider-Man de Sony, la de los dibujitos, salió impresionante. Y si nos ponemos tiquismiquis, Spider-Man ahora es juego de Play 4. Porque no va a ser el juego de Play 4, sí. Porque la licencia es de Sony. De Sony. Si no, saldría en Xbox también. Eso, las cosas son así. Eso es lo que pasa. Ya, pero quiero decir que Sony Pichas, como se diría en castellano, esa película, aunque a ti no te gustó mucho, yo lo sé, a mí me parece una de las mejores películas de animación de la historia. O sea, no sé, yo tengo fe. Bueno, pues eso, veremos a ver qué pasa. De todas maneras, vamos a pasar a videojuegos ya. Y la primera, oye, no sé si estarás informado, pero te la dejo a ti. Pues no estoy muy informado, la verdad, porque hasta donde yo sé se sabe más bien poco. Resulta que Riot, los del LOL, pues se están viniendo arribísima y anuncian que están trabajando también en un MMO. Por lo tanto, ya tenemos el LOL para móviles. El Runeterra, que es el juego de cartas. El TFT, que es el LOL Chess de League of Legends. El Valorant, que es el shooter de Riot, que no tiene nada que ver con el universo LOL, pero es de Riot. También, recordemos, estará el juego que di la noticia, pero no recuerdo el nombre, que va a ser como un XCOM, pero de League of Legends. También vamos a tener un juego, el típico Tekken, para que nos entendamos, o un Mortal Kombat o un Street Fighter de LOL, y ahora ha anunciado el MMO más la serie. O sea, a mí me salen en la cuenta de 10 cosas distintas que expanden muchísimo en lo que es el universo League of Legends, que insisto, Valorant no es League of Legends, no es el universo, pero trabajan con los mismos. Y no sé, o sea, si lo hacen con el mismo mimo que están haciendo el resto, yo creo que algo grande van a hacer, o sea, algo chulo va a salir de ahí. Veremos, lo que pasa es que para mí ya es mucho texto, o sea, ya se están poniendo en el punto, pues como Blizzard, vamos a decir, con generar obras anexas, claro, por todas partes. Y todo esto. También, por desgracia, nosotros, el problema de los MMO es que a medida que te vas haciendo más mayor, tienes menos tiempo y por lo tanto le puedes dedicar menos tiempo a los MMO. Pero esto te pilla con 15 o 16 años y muy fan del LOL, como puede ser cualquier niño que tenga la mitad de nuestra edad, y a lo mejor se está haciendo paja a doble mano, ¿eh? Sí, sí, seguramente habrá gente que lo esté haciendo, pero a mí, bueno. De todas maneras, oye, ahí está la noticia, te iremos informando conforme vayan saliendo cosas nuevas y vamos a continuar con otras cosillas random. Vamos a empezar por ahí hoy. Y es que, por ejemplo, el estudio Mercury Steam, ya conocéis, pues bueno, que han hecho o han participado en cosillas como lo más reciente, pues el Metroid, el remake de Metroid 2 de Game Boy para Nintendo 3DS, o los Castlevania Lords of Shadows, entre otros, como el juego ese, aquel que sacaron, que fue un puto fracaso también hace entre medias de esos dos. El caso, Mercury Steam. La danesa Nordisk Games ha comprado un 40% de la española y veremos a ver qué pasa con ello. Siguen siendo, entre comillas, independientes, pero oye, ya forman parte de esa colaboración por cojones, como quien dice. Así que nada, a ver qué pasa, cómo afecta esto. Por otro lado, han habido fugas dentro de Sony, y es que el creador de Silent Hill ha formado su propio estudio, Bokeh Game Studio, que ha anunciado directamente que para 2023 va a sacar un juego basado en sus trabajos anteriores, hecho por esta nueva compañía, principalmente para PC, pero con objetivo de sacarlo cuanto más sitios mejor, y que esto es un proyecto grande, ¿vale? Es decir, el que hizo... Esto es como el del Dead Space, que se salió y se está montando su propio Dead Space, pero sin llamarlo Dead Space. O el otro que ha montado un Resident Evil sin llamarlo Resident Evil y se llama Evil Within. Pues esto es lo mismo, pero con Silent Hill, pero sin llamarse Silent Hill, ¿vale? Así que habrá más noticias, veremos qué pasa. Y por otro lado, el otro que se ha ido de Sony, en este caso Japan Studio, pues es Teruyuki Toriyama, que es productor de Demon Souls y Bloodborne. O sea que también se va ahí uno que seguro que de aquí a X voy a sacar un juego basado en mis trabajos anteriores y tendremos Soulsborne o como se llame esto. Así que, oye, veremos. De hecho, ya hubieron dos o tres que se fueron del Japan Studio también para hacer un estudio propio. No sé si se llama Broken algo, quiero recordar, pero no... No sé, a lo mejor se une a ellos. No, yo es que realmente esta noticia tampoco he estado muy al tanto. Bueno. Pero es una pena porque el Japan Studio tiene bastante fama de que son muy buenos. Pero bueno. Ya se le fue Fumito Ueda, el que hizo el de las Guardian. Sí, fue el Fumito y... Que luego hay noticias relacionadas con esto. La verdad es que las podría haber puesto después, pero bueno. Relacionadas con que Sony se dice que lo que se siente y se nota es que no está cuidando Japón, y yo creo que es real, pero luego lo hablaremos. El caso, Final Fantasy VII Remake, la segunda parte al parecer ya ha empezado o se encuentra en un estado de desarrollo pues avanzado, porque la captura de movimientos pues ya está en marcha. Todo esto se sabe a través, creo que era de la actriz de Aeris, y eso, que ya están ahí rodando cositas, o sea que bien, porque esto tiene que llegar en menos tiempo de lo que tardó el original. Y de hecho se está especulando ya con la llegada de que, bueno, salga el port para PC y Xbox en breves, porque de hecho cuando compré en estas navidades, que por cierto tenéis y sale en el último vídeo de compras que he subido en Apaga la Máquina, como enseño, pues que he hecho el cambio de la edición normal a la deluxe, porque Game la puso muy bien de precio y vendiendo el otro me salía 10 pavos y dije, poño, vamos a hacerlo. Entonces ahí me fijé que la edición deluxe ponía el cartelito de exclusivo temporal por un año. O sea, lo pone explícitamente, claro, que es un año. Ya se sabía, pero, si pero me hizo es, recordar esto. Sí, pero que me hizo recordar que, coño, estamos, que faltan 3 meses para que este cambio se produzca. O sea, para que llegue ya el claro, fin es de esa que exclusiva. Digo, pero y a ver cuándo lo anuncian, o sea... Entiendo que es desde el lanzamiento final, porque al principio dijeron, bueno, como en el Play sale en marzo del año que viene sale en PC y en Xbox. Como luego se retrasó a abril, entiendo que será para no abril. Sé, no recuerdo si salió el 7 o el 10 de abril, pero es eso, digo, en abril los usuarios de PC y Xbox podrán jugar. A ver, claro, que no está anunciado ni nada, es decir, se entiende que el mismo día está después, anunciado, pero no está anunciado claro. Realmente. Solo se sabe que la exclusiva es de un año, pero no hay confirmadas ediciones de Xbox ni de PC. No las hay. Se sabe decía, que va a llegar. Como eso tal, no está de que escrito. Sepa las ediciones. O sea, no está escrito, pero se sabe que van a llegar. Entonces esa es la cuestión, pero que no hay una intención. Entonces lo que todos estamos esperando es ese tráiler en el que digan llega a PC y Xbox el día tal. Y lo suyo también creo que debería ser que actualizasen la versión de PlayStation 4 para PlayStation 5 y que la mejorasen con el tema de las texturas, frame rate, o sea, quiero decir, que la adapten a PlayStation 5. Eso, y gratuitamente, por supuesto, eso tendría que ser algo obligado. Y que la versión de One, que sea compatible con One y tenga parche para Series X de la misma manera. Así que eso, veremos qué pasa, pero en el momento en que hagan eso y si lo hacen bien, no descarto una rejugada, porque, joder, duro estoy. Pero bueno. En fin, más... Yo de hecho... Me lo pillé en Switch, el original, y tengo más ganas, mira lo que voy a decir, tengo más ganas de jugar al Final Fantasy VII que al Cyberpunk. No es descabellado. Luego hablaremos, que hay un buen trozo para hablar de Cyberpunk. Antes de ello, vamos a meternos en el pasado de nuevo para hablar del anuncio de un nuevo aparato, muy al por menor, quiero decir, no ha tenido para nada mucho de lo que hablar, al menos en la prensa generalista de videojuegos y tal, que sería el Mega Engine, ¿vale? Esto es un cacharrito que saca la gente de PC Works, que, bueno, pues es una gente que se dedica a, si no los conocéis, pues a lanzar tiradas limitadas de artículos para PC Engine, ¿vale? De juegos y demás, en formato HuCar, en formato CD y todo esto. Llevan bastante tiempo, al parecer no les va mal el negocio, y pues creo que fue el 31 de diciembre, anunciaron un aparato físico para jugar a todos esos juegos, obviamente con la intención de lo que ellos sacan, pero que lo va a reproducir todo. ¿Cuál es la magia? Que básicamente va a ser... una consola, ¿vale? Que, por lo que dicen, no han desvelado el precio, pero va a apuntar a un target muy barato, ¿vale? Planean que no sea muy cara. Y va a ser capaz de reproducir discos en CD de PC Engine y Sega CD / Mega CD. Le vas a poder conectar mandos por USB, tiene salida HDMI y todo esto. Y la verdad es que, pues oye, tiene muy buena pinta. Entonces... Lo remarcan que va a ser una solución económica. Entonces, le vas a poder conectar mandos incluso de tu Play 4, de Xbox, los 8-bit o estos. En fin, van a haber bastantes opciones. De momento no se sabe mucho más. Sí que hay una lista en la que te puedes apuntar, rollo, necesito una o me interesaría, según cuando deis más información, para un poco hacer prioridades y tal. Pero, bueno, si queréis más información o estar pendientes, pues lo diremos por aquí. Pero si no, en pceworks.wordpress.com, pues irán publicando las novedades. O sea que no sé, habrá que estar atentos. No se sabe si va a ser FPGA, si va a ser emulación. Yo apuesto que será emulación, seguramente. Porque si va a ser barato, un FPGA no es barato. Entonces, bueno, pues eso, habrá que estar atentos y simplemente eso, a ver qué pasa. Y también con el tema del retro, y de esto no me voy a enrollar porque puede dar para hablar muchísimo, pero... no sé si conocéis toda la movida de Paprium, o no sé si te suena el nombre, al menos. No, la verdad. Vale. Bueno, Paprium ha estado en boca de todos últimamente porque ha sido un poco... La gente decía, bueno, ha salido mal Cyberpunk, pero al menos tenemos Paprium. ¿Por qué? De manera muy resumida, ¿conoces el juego Pier Solar? Sí. Lo conoces, vale. ¿Pero qué conoces de él? Lo justo, o sea, lo típico que a lo mejor te metes en alguna página web y lo ves de pasada, pero tampoco que me haya informado demasiado de él. Vale, Pier Solar básicamente fue un RPG que empezaron a hacer a principios, mediados de los 2000 y que salió a 2010 o así, y es un juego, se anunciaba como el primer juego hecho por un estudio indie para la Mega Drive. Y encima con un cartucho super tocho de capacidad, que iba a ser un juego que iba a aprovechar las capacidades técnicas y demás, hecho por la gente, pues bueno, de Watermelon se llamaban. ¿Qué ocurre? Bueno, pues sale el juego, luego anuncian la edición HD entre comillas, que sí, bueno, es HD, sale para Play 4, PC, incluso una versión para Dreamcast y demás. Y bueno, pues queda ahí la cosa y vende bien, ven que va bien la cosa y lo que anuncian es pues su siguiente proyecto y bueno, todo esto tiene mucha historia detrás. Respecto a que, bueno, la polémica está envuelta en ese sentido. Entonces, más allá de eso, lo que pasa es que anuncian un proyecto no sé qué, proyecto W o B o J o algo así... Esto a principios de los 2010 y la movida está en que, bueno, todo esto entra en juego el dinero de la gente porque para elegir qué proyecto van a dedicar sus recursos, porque dicen que van a hacer uno para Mega Drive y otro para Super Nintendo, la gente se vuelca en el de Mega Drive, pero para volcarse digamos que lo hace con dinero. Es decir, compran como una especie de moneda virtual en la web de esta gente para hacer que paguen ahí y bueno, pagan ahí, abren un Kickstarter de esto, lo petan también y bueno, lo típico, un proyecto que... Para que os hagáis una idea, si digo que empieza a principios de los 2010 y sale a la venta en navidades de 2020, pues te puedes imaginar que bien no ha ido. Entonces, la cuestión está en que hay muchísimas movidas ahí en cuanto a lo que ha ocurrido, movidas de miembros y tal, que si queréis saber, yo os recomiendo que os informéis, pues por ejemplo, en el canal de ST1KA, Es un documental que tiene el tipo en tres partes de 30-35 minutos cada una. Es verdad que está en inglés, se llama What Happened to Paprium, a Documentary. Pero es un documental de eso, de hora y media más o menos, donde se explica, pues hasta hace un año, cómo estaba la cosa. Porque la cuestión está en que hasta hace un año, es decir, hasta hace finales del verano pasado prácticamente, este juego se daba por muerto, en el sentido de que llevaban muchos meses sin saberse nada de él, lo último que se había visto era que estaba ultra bugueado, la empresa no daba ningún tipo de respuesta, etcétera. Entonces fue en estos últimos dos meses o así que dijeron, no, esto está vivo, os va a llegar, le llega un correo, tu paquete está prácticamente en marcha, y en fin, que vamos a decir que ha llegado por sorpresa este juego a los que pagaron por él hacía años, pero años. ¿Cuál es la magia de este juego? Vamos a decir, es un juego hecho para Mega Drive que tiene un chip de apoyo para mejorar sus capacidades. Es decir, el Mega Drive, bueno, en Super Nintendo estaba el chip Super FX, que era un chip pues que dentro de algunos cartuchos como Star Fox, el Mario World 2, el Stun Race y algún que otro más, y el Doom, por ejemplo. Y ese chip lo que hacía pues era añadirle capacidad de procesamiento extra para mostrar cosas más pepinas que de por sí la Super Nintendo no podía mostrar. En Mega Drive existía un equivalente que era el SVP. Solo salió un juego con ese chip que era el Virtua Racing, que era para adaptar un juego de recreativas, creo que era de la Model 1, a Mega Drive, mostrando gráficos poligonales en 3D, super planos y básicos, pero en una Mega Drive, que es una consola que en principio no tendría capacidad para mostrar eso por sí sola. Y este juego, el Paprium, sacaba la polla diciendo que era el segundo juego y único lanzamiento a posterior que iba a contar con un chip de apoyo para mejorar los gráficos en pantalla. Entonces, este chip lo que hacía es un montón de cosas extra al juego. Estamos hablando de que el juego es del género rollo Streets of Rage, o sea, de darse de hostias contra todos. Es un juego muy grande y claro, tú veías los vídeos y todo esto, y es un juego que dices, hostia, ¿cómo está moviendo esto una Mega Drive si parece de recreativa? De las placas de Capcom o de, bueno, las grandes placas arcade, que dices, ¿cómo coño está moviendo esto una Mega Drive? Tanto en vídeo como en audio. Primero por el audio, porque le habían metido un montón de canales extra con una calidad bastante más alta de lo que podía generar la Mega Drive, y suena eso, que lo comparaban a una Neo Geo. Y luego también por la parte gráfica, que claro, las consolas clásicas pues bueno, tienen unos límites de resolución, de sprites en pantalla y todo esto, y si le metes y de colores que se muestran a la vez, y tú por ejemplo si metías 5 personajes o del tamaño de los sprites, también había limitaciones, si tú metes por ejemplo 3 personajes en la misma línea, por así decirlo, si metes un cuarto a lo mejor, como la consola no es capaz de mostrarlo, por eso los gráficos parpadeaban en la época. Porque era un truco como para que en la tasa de refresco, si la consola iba a 60 Hz, pues eso significa 60 frames por segundo. En 30 frames se procesaba un personaje y en los otros 30 el otro. Y por eso parpadeaba, porque realmente la pantalla estaba haciendo súper rápido mostrarte primero uno, luego el otro, para que te diera el efecto de que estaban los dos ahí, pero realmente nunca estaban los dos a la vez. Entonces, con este chip y todas estas movidas, pues han podido aumentar la cantidad de colores, de sprites en pantalla, del tamaño de los sprites, de la música, de todo. Y en resumidas cuentas, han sacado un juego para Mega Drive que parece un juego de Neo Geo, básicamente. Y, principalmente, este juego ha sido famoso por dos motivos. Primero por esto, por el prodigio técnico, vamos a decir. Y segundo, por el hecho de toda la movida que ha tenido el desarrollo en cuanto a que el tirano que se ha quedado desarrollando el juego a la cabeza de esto, que es un, pues eso, es un tirano llamado Fonsi, que lo he dicho, si queréis saber más de su historia os recomiendo veros pues ese documental o otros tantos vídeos que hay en YouTube contando su historia, que yo me estoy informando estos días y la verdad es que es muy interesante. La cosa de esto es que claro, es un juego exclusivo para Mega Drive, en el sentido de que está hecho para Mega Drive, para funcionar en ese chip de apoyo especial de Mega Drive. Esto quiere decir que no hay una ROM y que difícilmente la pueda haber. Entonces, ni aunque se dumpease, emular esto sería muy difícil, a menos que hicieran un port por parte de ellos mismos, del estudio, para venderlo en PC. Que sería como otros muchos juegos que están hechos con un chip especial y luego no corre lo mismo que la máquina original, ¿no? Claro, sería entonces, más o menos... Esa es la movida. Y claro, hay mucho, a pesar de todas las movidas que han habido y de que la gente ha tenido el dinero en el limbo durante muchos años y tal, hay gente que, esta gente ya ha anunciado su próximo proyecto, ya están vendiendo el juego sin ni siquiera saber cómo se va a llamar por más de 100 y pico euros, y hay gente que ya lo ha pagado. Uf. Y vete a saber que se va de... Y sabía, otra vez en 10 años. Claro, esa es la cuestión. Entonces, hay, ese es el... Lo digo porque si buscáis información de Paprium os vais a encontrar mucha gente que hable del juego como tal, pero luego mucha otra que se dedica a hablar de la movida que ha habido y no del juego. Como juego se dice, claro, que está muy bien, pero que tiene sus cositas también, que tampoco es perfecto. De hecho, destaca, ahora te dejo hablar, pero destaca porque el juego tiene en el cartucho una puta toma para actualizar la ROM, digamos, y meterle DLCs a un juego de Mega Drive y parches, que es increíble eso. O sea, eso como de Mega Drive, pero poco. Sí, sí, efectivamente. No, era muy breve lo que decía. Digo, yo recordaba haber escuchado, no sé si fue en Hobby Consolas o algo así. Sí, el Daniel Quesada, es que se la gordo. El Daniel Quesada este hizo un unboxing explicando muy brevemente, pero también te digo que yo lo que he visto, y sin ser un experto de lo que ha pasado con ese juego y tal, y por lo que he visto de otra gente opinando de lo que él ha hecho, no toméis el vídeo de Hobby Consolas de Paprium como una referencia. Mirados otros tantos, que hay muchísimos más, donde os van a explicar mucho mejor la movida. Por eso me voy a decir, o sea, a ver, yo ya Hobby Consolas en su momento los leía, ahora es como, mira, han subido. Y muy de vez en cuando los veo, porque ya me los tomo poco en serio, como por ejemplo ahora ya Eurogamer y cosas así. Es como, no solo los veo a ellos, o sea, no los tengo como referencia, simplemente los veo más, como decíamos antes, entretenimiento. Sí, pero no, claro, no los utilizas ya ni para ir al váter a cagar, ¿sabes? No son una referencia. Claro, entonces es eso, ya. Sí que es cierto que lo vi como de pasada por el día medio, pero no estaba al tanto del tema, la verdad. Pues yo os recomiendo que si os ha molado un poquito lo que os he contado, que os informéis al respecto, porque es una de esas historias que mola conocer y, coño, del mundo del videojuego, no más underground, por así decirlo, y que es interesante, pues oye, ver cómo ha sucedido todo. Porque lo que yo os decía del canal ese de ST1KA, creo que se llamaba, si buscáis What Happened to Paprium, lo encontraréis. Es que este tío se dedicó a entrevistar a los fundadores originales o la gente que trabajó en el proyecto antes de que se la echasen o se fuesen ellos, y te cuenta un poco cómo eran las mierdas de ahí, y está muy interesante. O sea, está muy guay ver todo eso, y yo qué sé, a ver si algún día tengo la oportunidad de jugar al puto juego, pero tampoco voy a pagar lo que, obviamente, este es un juego que, también os digo, si vais a Wallapop o a eBay y ponéis Paprium, vais a ver que se está revendiendo por unas cifras astronómicas, porque obviamente son tiradas limitadas. Es decir, esto no es, estamos hablando de que están fabricando un juego para Mega Drive en 2020, pero aparte lo hacen a nivel limitado, bajo pedido entre comillas. Entonces hay unidades físicas, pues eso, 2.500, 5.000, 7.500, no sé cuántas se habrán fabricado, pero que es un rollo así para todo el mundo. Entonces, está cotizado, obviamente. Así que, lo dicho. Bueno, después de esta triste historia, ¿qué os parece si seguimos? Sí, vamos a seguir. Vamos allá. Cuéntanos, porque es que has leído una noticia que yo no la encuentro, o sea, me parecía una de Epic Games. Y me estabas hablando del Paprium, no, me he perdido en el guión, al menos. Bueno, pues os cuento. En resumidas cuentas, tenemos que Epic Games ha comprado Rad Game Tools y su tecnología de compresión Blink Video. No sé, lo he metido como curiosidad para que veáis que Epic, con la tontería, está comprando cositas. No es la primera vez que decimos esto aquí, en este podcast. Y esta empresa, yo creo que todos la habéis visto. Es decir, bueno, no esta empresa, sino lo que hacen, Blink Video. Sobre todo en la época de PC, de los 2000 a 2010 principios. Estás diciendo Blink como el grupo de música y es Bink. ¿Sí? Ah, bueno, Bink, vale, pues Bink. Estás haciendo un choselete. Para mí siempre había sido Blink. Bueno, pues Blink Video es, lo dicho, los que jugasen en PC a principios del milenio estarían muy acostumbrados a ver este tipo de logos al inicio del arranque de los juegos, pues porque era una tecnología de compresión que te permitía tener, pues, esos vídeos todos guapos de intros ahí. Y utilizaban eso, el Blink Video. Me suena que en algún juego de consola también se llegó a usar. Pero el caso es que eso, pues simplemente una tecnología de compresión de vídeo para videojuegos principalmente. Y eso, que Epic la ha comprado, o sea que, ojito con Epic, que se está formando ahí un buen imperio y no estamos dándonos cuenta. O sea, sí, pero no, quiero decir. Con la tontería está cogiendo herramientas por aquí, herramientas por allá, y a lo tonto se va a crear un puto imperio. O sea, ya lo tiene, pero que ya sí. Más que imperio, monopolio, podríamos decir, quién sabe, a nivel desarrollo si va, y todo eso. Si va recogiendo y comprando tecnologías y herramientas de desarrollo, claro, si se lo monta bien, van a tener que recurrir sí o sí a Epic Games. Que igual coge... O sea, se lo está montando de lujo. Lo integra en el Unreal Engine y yo qué sé, ¿sabes? Que seguramente sea para eso, pero que... Lo dicho, que ojito con estas cosas que pasan en un perfil bajo, pero que al final tienen importancia. Y bueno, supongo que a vosotros os pelará el capullo, pero la saga King of Fighters, ¿la habéis catado alguna vez? Sí. Yo no sé si fue como al 8 o al 9, hace muchísimo, pero muchísimo. A ver, realmente, bueno, eran 1999, 2000, tal, 2003, sí. Luego sí que salió el 13 y demás. Pero vamos. Ya no me acuerdo, o sea, fue como al principio de tener ordenador, de eso que te pones a descargar juegos y dices, hostia, juegos que me sonaban de pequeño o de hace años que quiero probar. Y lo típico, te bajas el FIFA 98, el King of Fighters y cosas así. Vale, básicamente... Pero vamos, estoy fuerísima de los juegos de lucha, la verdad. King of Fighters es una de las sagas insignias de SNK de lucha. Básicamente, pues bueno, en la época de Neo Geo y recreativas y tal, pero que luego fueron, pues... Ha sido de las pocas, junto a Samurai Showdown, que están ahí hoy en día, que, pues eso, que se han mantenido, ¿no? Entonces, al menos sacando nuevas entregas, me refiero. Y bueno, pues eso, han anunciado la 15ª entrega y ahí la han enseñado junto a un tráiler pues bastante flamoso y que tiene muy buena pinta. A mí lo que pasa es que estos juegos, quiero decir, como juego de lucha yo me he quedado muy limitado en ese sentido y yo, pues, si me he hecho es un Tekken así ocasional, un Smash y poco más. Pero sí que es verdad que eso, que es una de esas sagas míticas y que el juego pinta muy bien. Lo que pasa es que yo, a menos que lo pille de aquí a muchos años en plan a 5 euros... No. Es que es eso, o sea, yo estaba pensando ahora, digo, yo quiero recordar que en el Panoramis, hace muchísimos años, es que no, he dicho 8, pero no sé si era el 98, yo es que no me acuerdo. El 98, si el 99. Si te suena 8, que es el 98. Que había una recreativa de eso, si es que ya te digo, yo recuerdo haber jugado de lo típico, de que echabas el Eurico, te ponías a jugar contra tu primo y luego te ibas a otra, pero era... Pues imagínate la mente de una persona inquieta de 10, 11 años que va a unas recreativas que habían 40 máquinas distintas. Entonces ibas saltando de una a otra sin pararte a pensar mucho. Entonces sí que la recuerdo, pues eso, como una más de las de lucha que había, pero es eso. Como es un género que nunca se me ha dado bien del todo, no... Como que tampoco estoy muy puesto, pero realmente estaba viendo ahora el tráiler y está muy chulo, o sea, pinta muy bien. Claro, o sea, realmente yo creo que hoy en día, a ver, lo dicen los expertos, yo soy un mindundi en ese sentido, pero sí que es cierto que de unos años a esta parte se está viviendo como una segunda época dorada o tercera o la que toque de los juegos de lucha. Recuperando viejas glorias. Sí, y sí que es verdad, o sea, no sé, yo veo bastante movimiento en todo esto y no sé, está guay porque recupera también... No sé, vosotros la sensación que tendríais, pero cuando éramos pequeños, pues lo típico, los juegos de lucha lo petaban. Street Fighter, Tekken, Bloody Roar, Rival Schools, pues, todos estos. Yo jugaba también al Toshinden, al Soul Edge, el Soul Calibur después, el... joder, no me acuerdo de más, pero hay muchísimos. Bueno, pero que sí, que no sé, es un género que siempre lo peta y que está fuerte. Y fuerte está lo que todo el mundo se pensaba que era una troleada, pero no. La KFC... Esta va a ser una de las noticias del programa, ¿eh? La KFC... He entrado en Twitter y digo, no puede ser verdad. KFC Console. Que, bueno, de hecho se llama KF Console. Mucha gente se pensaba que era coña, pero no. Es decir, KFC, los del puto pollo frito, los del Coronel McCain, o como coño se llame, han sacado o van a sacar una consola que tiene forma de freidora y, de hecho, no es que tenga forma. Tiene un compartimento. Es que es una freidora. Es decir, puedes sacar la bandeja y cocinar ahí el pollo frito o lo que se te... Hostia, pensé que era un puto adorno. No. Creo que cocinar como tal no. Creo que lo que se puede hacer es mantener caliente. Pero cocinar como freír pollo a 180... No creo que se pueda, ¿no? No. Never, sí, a ver, lo que pone en la web, ¿vale? No dejes que tu como pollo diría, como se diría enfríe. Justin Bieber, como diría Justin Bieber, never say never. Nunca digas nunca. Lo que yo dejo con lo que va a calentar la consola y dirá, pues te mantiene las croqueticas calenticas ahí dentro, ¿sabes? Te la mantiene y como un puto gordo abre. ¿Es eso? Esta consola llega 8 años tarde. Si PlayStation 4 ya hacía eso. A ver, bueno, y la 3, y la 360. Y la Play 2 también. Esto realmente es lo que dice Aymar. Es decir, no es freír, sino mantener caliente. Obviamente está pensado para el pollo frito, ¿no? Pero es eso. Vale, ¿cuál es? Hablando en serio, esto es una consola. Aquí veo muchos peros. Consola entre comillas. Os explico lo que hay dentro, ¿vale? Es decir, esto está diseñado por Cooler Master, ¿vale? Son unos, pues bueno, lo conoceréis, fabricantes de, bueno, pues complementos. Refrigeración. Sí, muchos lo conoceremos, pues eso, por refrigeración, incluso cajas de PC y otros tipos de accesorios para, bueno, ordenadores. Pues, lo dicho, lo que han hecho es meter en una carcasa un Intel NUC y ponerle la tontería esta del pollo, hacerle una carcasa personalizada para que caliente un poco y ya está. Pero sí que es verdad que estamos hablando de que lo que hay dentro es una cosa fuerte, ¿vale? O sea, estamos hablando de que es un i9. Eso está por encima. ¿Un i9? Sí. Joder. Y decían que se podía jugar 4K 240 frames y demás. Sí, sí. O sea, es un i9 de novena generación, ¿vale? Y luego a nivel gráfico, o sea, tiene para meterle una gráfica. Quiere decir que tiene un slot personalizable. Y luego aparte tienes dos discos duros SSD de Seagate. NVMe, toda la polla. La capacidad es técnica texto, efectivamente, dicen que es para jugar a 4K, compatible con realidad virtual, compatible con ray tracing y salida de 240 Hz y 240 FPS, por tanto. Entonces, estamos hablando de que esto es serio. Ahora, esto te puede costar perfectamente 1000 pavos. No, lo sé. Me parece increíble. Es que esto es serio, no, es que esto no es serio. Entra a la web, entra al portal y te ves en plan con rayos X como es la consola o ordenador por dentro y me hace gracia que es en plan el disipador propio de lo que va a ser la gráfica cuando la metas es lo que va a mantener caliente la jala, ¿sabes? Es que me hace mucha gracia el diseño. Correcto, pero bueno, a ver, esto forma parte... Esto forma parte de todo lo que... todas esas máquinas que están saliendo, como por ejemplo la Atari VCS, esta que decíamos, ¿vale? Que ya ha salido, de hecho, y hay youtubers americanos, creo que son, que están sacando sus reviews y yo vi una por encima y básicamente eso es un PC que tiene un frontend de la marca donde tienes unos juegos clásicos de Atari, pero luego aparte pues te permite instalarle lo que tú quieras. Le puedes meter un Windows, un Linux, lo que te salga la polla y es un ordenador en una carcasa de Atari, ¿vale? Entonces, realmente esto es lo mismo. Un Intel NUC, si lo busquéis en internet, son unos ordenadores cuadraditos muy pequeños, de medio dedo de altura, que no están pensados para gaming, pero obviamente, pues, es decir, en este modelo que han sacado con un i9 y a nivel ampliación de PCI Express y todo esto, pues sí que le podrán meter movidas. Más tochas, como para mover pues lo que necesita un juego a 4K. Pero a lo que voy es que al final es la tontería de que haciendo esto cualquier marca puede sacar su consola. Es decir, le llaman consola, pero no es consola, en el sentido de que es un puto PC. Esto va a correr con Windows o Linux, con lo que tú quieras. Pero no es una consola, no van a haber juegos exclusivos para ella. De entre todas estas mierdas que están saliendo y tal, lo que yo sí que consideraría consola sería la Intellivision esta que está haciendo el Tommy Tallarico. Creo que era la Intellivision, donde sí que es consola como tal, en el sentido de que va a tener juegos exclusivos y creo que no va a ser abierta. Entonces, pues eso aún. Pero todas estas movidas, la KF Console, la Atari VCS o similares, no son consolas, como en su momento eran las Steam Machines. No eran consolas, eran ordenadores con el frontend de Steam o de quien toque y ya está. Entonces, a ver, esto es una chorrada, esto es una anécdota, esto es una gilipollez. Pero es más curioso. Publicidad que otra cosa. Tendrá una remesa cortita para hacer publicidad. Esto es como cuando ibas a una LAN party de estas y había un tío que hacía un modding que era, a lo mejor, me acuerdo yo, cuando salía en televisión. Eso es divertido, es que es una consola modeada. Claro, es un... Me acuerdo de un contenedor de basura o lo que sea y era un ordenador de la hostia o cosas así. Un carrito de la compra y era un ordenador. Cosas por el estilo. Pues la han hecho de esta manera que es puro marketing. Así es. Que ojo, a ver. Es cierto que KFC tenía su sección gaming, ¿vale? La de KFC Gaming, que tenía sus patrocinios y tenía sus equipitos ahí con su publicidad y tenía sus torneos. Pero como Vodafone la tiene o... ¿Qué digo? Pero jamás pensé que se iban a aventurar a decir, pues vamos a hacer una consola, pero además que pongas un par de tiritas de pollo y se mantenga caliente. No hay nadie que diga, igual si estás jugando lo último que quieres es tener los dedos grasientos. Hay a quien no le importa, pero es que no tiene lógica, o sea... Eso, lo primero. Y segundo, todos los conductos de ventilación se van a llenar de grasa y aceite y... Eso te decía, digo, ya, aunque el pollo ya venga frito, es pollo frito. Los ventiladores siempre estarán... ¿Y cómo vendes eso de segunda mano? ¿Cómo vendes eso de segunda mano? Bueno, ¿como freidora? Tú no has ido, José, a las tiendas de ahí de los moros de tu barrio de segunda mano que venden neveras toy con la que poco más que la abres y sale un pollo del microondas. O sea, un vecino mío tiene una furgoneta y cogía lavadora de segunda mano y todo el rollo reventadísima, se la llevaba a Senegal o donde fuese. O sea, él era. Sí, era. Bueno, no me acuerdo del país, estaba mucho más tirando al centro de África. Se la llevaba a lo menos 10 lavadoras o 12 a su país y, bah, y salía con pasta de ahí. Joder, si era vecino tuyo, si era vecino tuyo, no tenía una furgoneta, tenía una fregoneta. Claro, no, pero un habito. Bueno. El caso, vamos a seguir con cosas más serias. Todos recordaréis que además lo comentamos aquí que Scott Pilgrim vs. The World pues iba a sacar su versión definitiva, digamos, de nuevo, porque se retiró de las tiendas digitales y tal. Y bueno, pues vuelve a la carga de manera digital, va a salir en breves y todos estamos detrás de la oreja con a ver si sale físico. Vale, va a salir en físico, pero por Limited Run. Entonces, que le den por culo, no quiero saber nada. Sí que va a salir una edición básica a 35 euros. Han dicho que van a cubrirse las espaldas, que van a estar 6 semanas con las reservas abiertas para que nadie se quede sin su copia. Es decir, tú vas ahora a Limited Run, pagas tus 35 dólares y tienes tu copia de Scott Pilgrim. Pero claro, 35 dólares, conversión dólar-euro, más luego súmale el envío, más luego súmale las aduanas ricas que te vas a comer. Entonces, de 35 dólares, pásalo a euros, 35 euros, y multiplícalo por 2. Vas a gastarte 70 euros en este juego. Entonces, yo, mi recomendación sería que, normalmente, este tipo de cosas, a ver, no tienen por qué salir luego en tirada regular, pero igual sí. Me refiero, hay casos bastante claros en los que esto se ha ocurrido. Streets of Rage 4... Bueno, Blasphemous, que va a tener su tirada normal. Streets of Rage 4, que va a tener... Bueno, la tuvo. De hecho, se anunció al poquito después. Tuvo su tirada normal. Juegos que han tardado más, pero bueno. El New and Tasty, el Apes Odyssey, salió en Limited Run y a los años ha salido en distribución normal. Y este no tiene por qué ser otro. ¿Vale? Tenemos el precedente que este juego es de Ubisoft. Y en su momento sacaron en digitales el Child of Light y el otro de la guerra, que nunca me acuerdo cómo se llama, y el caso es que esos salieron digital y a los años salieron físico los dos en un pack. O sea que vamos, que yo no pienso pagarle a Limited Run, me esperaré, tendré paciencia. Si sale físico, pues bien, y si no, pues me jodo y ya está. Pero yo este juego lo quiero físico, obviamente, así que nada, simplemente yo os recomiendo ser pacientes. Eso te digo, yo te iba a decir que tú que estás mucho más al día y te informas mucho más que yo, si por algún casual lo ves físico, que no sea por Limited Run, que salga al precio que vale, dame un silbidito, porque es que este lo quiero 100%. Porque sí, o sea, me lo podría pillar, mira, lo tengo delante, en Epic Games vale 14,99, seguramente en la eShop también valga 14, 15 euros. Te lo puedes pillar, pero es que de estos juegos que es... Sí. Es bonito hasta rabiar y que, joder, a mí me gusta muchísimo Scott Pilgrim. O sea, que la música está guapa. Lo necesito, claro. Y aparte, que di tú que de aquí a 3 años vuelve a caducar los derechos de algo y otra vez fuera de las stores hasta que vuelvan a pagar o no lo paguen nunca. Pues tú te lo compras físico y no te lo quita nadie. Yo ahora, por ejemplo, en esta Play 3 de aquí lo tengo instalado porque esa es la Play 3 Sparrow, pero yo lo quiero tener... físico, o sea, yo lo jugué con el, iba a decir el Game Pass, pero no, el PlayStation Plus en la época, y me pareció la polla, pero por eso, lo quiero tener para mí, en Switch, con sus cositas. Así que bueno, vamos otra vez con noticias tristes. ¿Quién se ha muerto? ¿Qué ha pachado? Pues vale, esta la digo yo porque es que estabas acogiendo la Switch para ver si veía la tienda de la eShop. A ver, os pongo en situación. En Estados Unidos hay un torneo que es de Tetris clásico, ¿de acuerdo? ese torneo nadie lo veía por lo visto hasta que nuestro amigo Ibai, que ya hemos mencionado en este podcast, antes de entrar en G2 y ser streamer, él era caster, como lo que se dice caster, locutor, ¿vale? O sea, el que radia las partidas. Pues en sus momentos de aburrimiento se dedicaba a narrar cosas estúpidas como peleas de tortazos, carreras de canicas o partidas de Tetris. Pues bien, una de las partidas que narró era Jonas Neubauer contra otro, ¿vale? O sea, el otro es, no es el mismo. Pues Jonas Neubauer es un americano que, claro, al llamarse Jonas, escrito Jonas, Ibai hizo la coña de que era un señor de Albacete que tenía 60 años, que estaba toda su vida jugando Tetris y que por eso era se convirtió en un meme. Pues resulta que con 39 años ha muerto de una enfermedad, no han dicho cuál, al menos en Twitter en su momento de poner la noticia no la dijeron, y ha muerto la persona que se convirtió en meme, que es que hasta él mismo en su Twitter personal tenía puesto que era campeón, 7 veces campeón del mundo de Tetris clásico, y tenía 60 años y que era de Albacete. Él mismo seguía la coña hasta el punto de que vino a un salón del manga o algo así, creo recordar, un evento friki. Ah, oh, vale, ya sé qué persona es. Ya sé qué persona es, sí. Claro, sí. Y a ver, es una noticia que seguramente es la de, pues, como la que hemos comentado de los melenudos, que es una muerte que si estás en el mundillo te da pena, porque es que era un hombre que era muy buena persona, él mismo muy seguía la coña, claro, era muy majo. Y joder, era una persona muy muy joven, porque con 41 años uno, con el otro con 39 años y que se mueran, pues es un poco de shock. Así que nada, nos echaremos unas partidillas al Tetris en su... Y... Yo, de todas maneras, no sabía, o sea, me sonaba esto de Albacete, pero ya pero yo me resultó... lo vi extrañamente popular a este tío en España. Dije, ¿por qué hay tanto tuitero español comentando esto? Dice, vale, sí, hay mucho... O sea, puedes conocerlo, el campeón de Tetris, no sé qué, vale. Pero claro, cuando dije, iba y lo acasteaba, dije, vale, ya está, no me cuenten más. O sea, es por esto. El 99% le conoce por eso. Si no, se muere este tío y aquí... No, mucho más. O sea, en España... A ver, que estamos hablando de que es una persona que jugaba el Tetris clásico. O sea, que es un torneo como, pues... Como el que juega a la petanca, ¿sabes? Y, o sea, que lo ven muy, muy pocos. Y en España lo conocerían dos tipos. Dos que jugasen al Tetris. Y cogió Ibai en un vídeo random y lo empezó a castear. Y el Notas, o sea, Jonas tenía como 13.000, 14.000 suscriptores. Todos españoles, hasta el punto de que el hombre muy de vez en cuando tuiteaba en español. Decía, viva España o os quiero Albacete. Lo hicieron... Creo recordar que Albacete le hizo... Le invitó. Le hizo un homenaje, algo me suena, sí. No, lo mismo que es Franco en Alicante, que es como hijo de... No... Será en Ferrol, cabrón. No en Alicante. No. Tú investiga que como Franco ayudó a la creación de la planada de España, Franco es, hasta hace bien poco, hijo pródigo de la ciudad de Alicante o algo así. Ni o sea, puta idea. Pero bueno. Él nació en Ferrol, pero es hijo de muchas ciudades. Pues el Jonas este nació en Los Ángeles, pero creo que o lo hicieron o lo iban a, o lo querían hacer o se hizo como que lo pretendían hacer, pero de que hasta el propio alcalde de Albacete estaba apoyando la, sí, la tontería. Sí, sí. Porque es eso, coño, Albacete, o sea, mi familia materna es de Albacete y ni siquiera estoy orgulloso de eso, ¿vale? O sea, joder, Albacete mola, tío. Macho. Si me dices Cuenca, que tiene rima o que tiene la coña, tira que va. Pero Albacete, mira, tío, Albacete. No te lo Albacete, compro. Caga y vetes. No. Albacete pero tú tiene la comida, cabrón. Tú por la comida, te gusta. Es que Albacete tiene una comida acojonante, loco. Puto gordo de mierda. ¿Qué me estás contando, tío? Una, no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando fue, cada vez que he ido al Retro Albacete, he ido siempre al mismo puto restaurante a comerme el mismo puto menú. Chose, tú estuviste. No será tan buena la comida de Albacete cuando siempre tienes que ir al mismo. Yo no he ido a Albacete contigo. ¿No? No, es verdad. No, bueno, fue con otras personas. Escúchame. Torreznos. Miguica. Pero los torreznos no son típicos de Albacete. Son de Zaragoza también, también. Sí, lo sé. También me he comido los torreznos de allí. El caso. Que en Albacete se come de putísima madre. Los miguelitos, chaval. Buah, es que hay de todo. Mira, para que os hagáis una idea. En Alicante, cuando vas hacia Madrid o hacia cualquier punto que tienes que atravesar la península, siempre se dice Albacete, caga y vete. Caga y vete, claro. No es para otra cosa. Lo siento, insisto. Mira. Medio Aymar, o sea, medio es de Albacete, pero es que no lo puedo defender. Albacete, Salamanca, Galicia. ¿Estás comparando Albacete con Galicia? No, digo que es ese trayecto es el que tienes que hacer, o sea, es un buen trayecto, quiero decir, para ir a la otra punta, como que es el que hice el verano pasado. Entonces, esos tres puntos clave para comer son la puta hostia. O sea, Albacete, Salamanca, toda la carne que hay ahí. No estoy de acuerdo. Normal, esto carne, hijo de puta. Esto carne. Pues eso, pero vamos, que sí, que hay... Buah. Chose, ojo, es que le estáis quitando importancia a esto. Chose hablando de bocadillos de calamares. Sí, Chose, el vegano. Vegan friendly. Bueno, chicos, sigamos. Vegano, pero cuando va a Madrid se transforma, ¿eh? Se la mete por... pues nada, que resulta que sorpresivamente te pone un tuit los de Bethesda diciendo que su estudio Machine Games y por tanto propiedad de Microsoft... Están haciendo un juego de Indiana Jones con productor ejecutivo Todd Howard en colaboración con Lucasfilm Games. O sea, aquí hay muchos datos. Primero, Lucasfilm Games... Disney ha resucitado la marca que cerró de Lucas Games, LucasArts o como cojones le llamasen en la época. Nunca me acuerdo porque siempre me liaba. Pero Lucasfilm Games, o sea, la gente que trajo, pues... todas las aventuras gráficas míticas de los 90, Maniac Mansion, Monkey Island, The Dig, el del esqueleto de los cojones, todas esas, de donde sale Team Safer y todo esto, Grim Fandango, me cago en la puta. Bueno, pues esa gente llega a un punto que se la cargan, resucita ahora y de las primeras cosas que hacen es lo que estamos hablando, se va a Bethesda, le dice a los de Machine Games, que son los que hacen los Wolfenstein, que hagan un juego de Indiana Jones, y estamos entendiendo que al hacer esto, como es propiedad de Microsoft, va a ser un juego exclusivo de Indiana Jones para Xbox. Podemos surcar o conducir hacia esa conclusión. Entonces, vamos a dejarlo bien claro. Esto va a ser un Uncharted Tomb Raider es lo del que palo decir. De Microsoft. Es lo que decir. Pero con a la ver. Licencia de Indiana Jones. Esto es una sacada de polla que me suda los huevos, Indiana. Yo no he visto ni una puta película, pero es una sacada de polla. ¿En serio, tío? Te lo juro. A ver, es que es como la pesca... O sea, se cierra el círculo, ¿no? O sea, gracias a Indiana Jones salió Tomb Raider. Gracias a Tomb Raider y su idea nació Uncharted. Uncharted, gracias sí. a Uncharted resurgió y se rehizo Tomb Raider. El Tomb Raider. Se reinició. Y ahora, claro, y ahora... Para cerrar el círculo, dicen sí, pues venga, ahora un Tomb Raider o un Uncharted, pero del padre de ellos, de que es claro. Indiana Jones. Que ojo, no sabe, yo aquí estoy muy, muy, muy a tope, ¿eh? O sea. Esto se ha anunciado un concepto en Twitter, es decir, queda muchísimo para que se vea algo. Esto va a ser un juego de mitad de generación, ¿eh? Seguro. Sí, pero a mí me gustaría que fuese mucho más arqueólogo que. Aventurero. No hombre, yo le pegaría más que. ¿Verdad? Sí, como dices tú. Más que busca tesoro y ese tipo de cosas. No sé, Indiana Jones, al fin y al cabo, lo que hacía en las películas, Adri que no la ha visto, era recoger las cosas para el museo. Estaba en contra de tenerlo para vendérselo al típico ricachón. Él quería un museo. Él trabaja en un museo y todo lo que buscaba era para el museo. Venimos sí, a ver. ¿Te viste hace poco Robocop? Es el momento de verte ahora en Indiana sí, Jones. Sí, lo sé. O sea, sí, hay clásicos que dices, hostia, pero es que Indiana Jones es como Star Wars. Sabes que vas a ver cositas que dices, uff, están antiguitas, pero hay otras que dices, es que esto en la época era la polla, o sea... Sí, no, yo con eso no tengo ningún problema, o sea que sí, sin problema. Si antes hablábamos apunta de... A deberes, apunta al príncipe de Zamunda y apunta a Indiana Jones, ¿eh? Poco a poco. Yo tengo y solo en más, casa dos. El príncipe vaya de Zamunda. Vaya programita de películas retro, ¿eh? Buah, ya ves, chaval. Bueno, el caso, pues sí, es un pepinaco igual que lo siguiente. Es decir, de pronto, Massive Entertainment, que son los que hacen... Bueno, es una, digamos, un estudio que forma parte de Ubisoft. Pues bueno, eso que hacen los de Division tal. Se asocia con estos de Lucasfilm Games para trabajar en un nuevo proyecto de Star Wars. Vale, aquí otra vez podemos sacar muchos datos. El primero de ellos, se supone que Electronic Arts tenía la exclusiva, el acuerdo exclusivo con Disney para hacer los juegos de Star Wars, ¿vale? Entonces, de pronto se anuncia esto, que los que te hacen The Division te van a sacar un juego de Star Wars, ¿vale? Básicamente, datos que se saben, pocos, pero... va a usar el motor Snowdrop, que entiendo que es el que de The Division 2 y todo esto. Está muy, muy temprano en el desarrollo. Posiblemente sea de mundo abierto. Y Julián Geriftri, o como se llame, que bueno, participó en The Division 2 y The Crew, será el director creativo. Estos son los datos que se saben. No se sabe mucho más. Pero que lo que sí, respecto a la duda con Electronic Arts, que han dado es que, bueno, una... que no han dado datos, pero al parecer va a ser como una especie de colaboración con la gente de EA. Es decir, o que por parte de Disney siguen teniendo trabajo pendiente con EA. Es decir, que no es que acaben aquí las cosas, ¿vale? No me queda del todo claro si van a colaborar Ubisoft y EA. Entiendo que no, que cada uno va a hacer sus proyectos separados. O sea, que continuarán con ellos. A lo mejor que algunos va a tener ciertas libertades en según qué licencia y otros que no, a lo mejor. O para que no se entorpezcan entre ellos. Es que no sé, tampoco hay mucha información al respecto. Que no han terminado con los anuncios. Es decir, a Lucasfilm Games la han resucitado ahora y yo creo que esto no va a quedar aquí. Yo creo que esto, obviamente, están sacando la billetera en cuanto a sus licencias más famosas, y luego lo que estoy seguro es que van a seguir con licencias míticas de la marca. Me refiero, estoy seguro de que van a sacar algo de Monkey Island y que van a sacar cosas de ese palo. Van a recuperar viejas glorias. Estoy 100% seguro. Entonces, bueno, pues eso, Indiana Jones en el fondo también formaba parte de estas aventuras gráficas míticas, con lo cual yo creo que eso, que simplemente van a continuar por ahí, en el sentido de que es noticia eso, que resucita una marca mítica dentro del, sobre todo los jugadores de PC de la época. Así que nada, oye, habrá que estar atentos a las noticias que salgan de esto. De momento es eso. ¿Cómo se irán desarrollando? Está muy temprano todo, entonces tampoco podemos decir mucho más. Lo que sí que podemos confirmar ya prácticamente es que os acordaréis que Codemaster, pues bueno, estaba ahí un poco a ver quién era el que más daba por ellos. Estaba Take-Two, que daba pasta, y luego EA vino y dijo, no, yo doy más. Y lo que ha ocurrido ahora es que Take-Two se ha retirado de las ofertas, dejando a EA la vía libre. O sea que Codemasters va a ser parte de EA ahora con más igual con es más que seguridad. Take-Two tiene ahora otro objetivo, porque si tenían pensado gastar X cantidad de dinero, no sé. Veremos. Pero bueno, así está la cosa. Y un juego que se retrasa, realmente no sé si es que tenía fecha de lanzamiento, tampoco lo esperaba mucho, pero bueno, el Hogwarts Legacy este, el juego de Harry Potter, que no iba a ser Harry Potter, se va para 2022. En principio se dijo que era para este año, ¿no? No lo sé, me daba igual, así que imagínate ahora. Más joder, tío, te daba igual esto. Estaba jugoso, sí. Tío. Me estás con Tainer. Me pelaba. No mostraron gran cosa, ¿no? Pero hay hype, joder, con el juego. Ninguno. No, a mí Harry Potter me suda los cojones. De hecho, para que veas, lo tentado que he estado últimamente de comprar de Harry Potter fue la piedra filosofal de Play 1, que lo vi a 12 euros y dije, hostia, ¿lo compro? Y no, lo dejé ahí. Pero es lo que más me tienta de comprar de Harry Potter. Yo es que en la piedra filosofal lo tenía Sparrow en Play 1. Y yo. Para mí es flipendo. Era malísimo, igual que la secuela, pero eran míticos. Son juegos malos, pero son entrañables, ¿eh? Porque te recuerdan al pasado y dices, bueno, vamos a echar unos loles, que igual te dura 2 horas y te ha costado el juego 30 euros. Pues bueno. Es que en 2 horas te lo acababas, esos juegos eran una puta mierda, o sea que... Pero bueno, vamos a meternos ya en los bloques finales, pero ¿qué bloques? Empezando por el de Cyberpunk. El primero sería, vamos a ir por orden cronológico también, ¿vale? No es que haya demasiado, pero sí que considero que lo mejor es comentarnos el orden cronológico. Bueno. El soporte de Xbox en Twitter puso que iban a permitir los refunds, ¿vale? Las devoluciones para todo aquel que lo hubiera comprado digital desde la Microsoft Store hasta nuevo aviso, ¿vale? Que yo sepa, no he visto ese aviso. Entiendo que eso ya acabó también. y lo que hicieron fue añadir una alerta en la tienda de la consola para avisar de los fallos de Cyberpunk. Es decir, tú entrabas en la Xbox o en, no sé si está en la de Windows, y te ponía, atención, este juego, tal, tal, tal, ¿vale? O sea que, bueno, bien, lo anunciaba. O sea, bajo tu responsabilidad decidías comprártelo o no, por claro. los problemas que tenía. Entonces, se dice también que físicamente, pues Best Buy aceptó devoluciones hasta el 21 de diciembre en Estados Unidos, y yo puedo hablaros de la experiencia que he tenido respecto a esto. Vamos a ver, a mí me dijeron, oye, ¿sabes? Déjame tu juego porque están haciendo devoluciones los de Cyberpunk, y a la hora de hacer la devolución te dice si quieres que te devuelvan la pasta o que te den una copia digital del juego en Steam. Y dije yo, pues si me lo haces tú, yo no voy a molestarme, me da igual, yo lo dejo ahí en la leja hasta que pueda jugar y ya está. Bueno, le dejo a esta persona el juego, le echa una fotito, lo manda al soporte de Cyberpunk y le echa otras fotos diferentes y lo manda para él también. Bueno, triquis. El caso, yo no esperaba absolutamente nada de esto y me dice un día, dime tu cuenta de Steam, que me la han pedido. Se la digo, lo que es el nombre de usuario. Y pues hace cosa de unos días me dice, abre tu Steam, que tienes que tener ahí una cosita. Lo abro y tenía el Cyberpunk 2077 en mi cuenta de Steam asignado y mi disco ahí. Entonces, pues sí, me han dado una... O sea, me refiero, no he hecho nada raro. Yo he hecho... No lo he hecho yo, me lo han hecho por mí porque a mí me sudaba los huevos, pero oye, que ha funcionado el formulario este de tal. Si hubiera puesto lo de la devolución de pasta, me hubieran hecho la devolución de pasta. En fin, mira, tampoco pasa nada, no esperaba nada y bueno, pues oye, esto que me llevo. Pero sí, tengo Cyberpunk 2077 original y legal en Steam y físico en One X, o sea que ahí lo tengo. Y vamos, que ha funcionado toda esta movida. Creo que esto lo solicitó antes del 21 también, que fue cuando pusieron la fecha, pero me refiero que funciona, quiero decir que lo han hecho. No me esperaba que dieran la posibilidad de obtener una copia digital, pero sí, o sea, vamos, que la tengo, que me quedé flipado. Digo, coño, vale, pues guay. Así que dentro de lo malo, quiero decir, pues oye, te han respondido en ese sentido. Sí que es verdad que, claro, tienes que tener un buen PC, pero bueno, que te dan la opción, es decir, o te devolvemos la pasta o si tienes un buen PC donde jugarlo, pues te damos ahí la licencia para jugarlo. Entonces, pues eso, no lo veo mal, con lo cual es una... veo que han respondido, es al final lo que quiero decir, al menos el que se ha molestado en pedir eso ha tenido posibilidad de devolver. Y a mí no me han pedido físicamente que yo envíe mi copia de Cyberpunk a ningún lado. O sea, yo la tengo y... ¿Sabes a lo que me refiero? Que no es te quitan una para darte la otra. Entonces, claro, no sé si yo al que pide la devolución del dinero se queda el juego y le devuelven el dinero. No lo sé. Pero no al creo. Menos la experiencia que yo digo es la de que para la esta de Steam ha funcionado así. Entonces... Pues cosa sí. que no haría... La inmensa mayoría de las desarrolladoras, ¿eh? Ojo, también que hayan tenido que llegar al extremo de tener que hacer esto, no tendría ni que haber pasado. Entonces, lo bueno es que... O sea, es malo que tengan que hacer esto. ¿Sabes a lo que voy? Con lo cual no habla bien realmente de la compañía tampoco. Dentro de lo malo, en su momento, habla bien, pero no es la mejor, no es el escenario que deberíamos de estar viviendo. ¿Sabes a lo que voy? Sí. Entonces, eso por un lado. Más cosas, porque esto no queda aquí. Tenemos que, bueno, un desarrollador por ahí, pues bueno, han estado obviamente haciendo declaraciones, y sí que es cierto que yo lo he visto por ahí, en el sentido de que, claro, el juego critica cómo las megacorporaciones y todo esto explotan a la gente, timándola, siendo los amos de no sé qué, ¿no? O sea, como que el mensaje que transmite el juego es precisamente de crítica a gente que hace cosas mal para aprovecharse de la gente, bien a sabiendas o no, pero es justo lo que ha hecho la empresa que ha hecho el juego en la vida real, ¿sabes a lo que voy? O sea, el juego lo que critica es lo mismo que ha pecado la gente que ha hecho el juego. Ha hecho un Wismichu, vosotros sois mi película, ¿no? Bueno, más cositas es que sí, efectivamente, bueno, han salido el parche, creo que el 1.05 y el 1.06 en este tiempo. Entonces, bueno, han sacado dos pequeños parchecillos, pero luego hablaremos más de ese tema. Y entre medias, pues bueno, se ha desatado la polémica también. Es que no ha parado, realmente yo creo que nunca se ha apagado. porque, uno de los jefes de la compañía de CD Projekt se le ha visto en Twitter dando likes a tweets que criticaban a Sony por haber retirado el juego de la PlayStation Store, como diciendo, puta Sony, ¿sabes? En plan, vamos a ver, tú eres el jefe de la empresa, está feo que... Que encima sabiendo que lo has sacado roto, pues oye, que no... Que hagas estas acciones. Cállate la boquita, chato, cállate la boquita. Claro, porque bueno, recordar, creo que el último programa, cuando lo grabamos, luego me grabé yo comentando esto, que la habían retirado de la PlayStation Store porque salió justo cuando habíamos terminado de grabar o al día siguiente. Y vamos, lo metí así a correpisas, pero claro, es que es eso. Está feo, está feo. Claro. Vamos ya por el 22 de diciembre, más o menos, ¿vale? Porque salen las fechas de... Bueno, salen los datos de ventas y dice CD Projekt que a 22 de diciembre, es decir, habiendo salido el juego el día 10, a fecha de... Bueno, de para ellos el 20 de diciembre, o sea, en 10 días, habían vendido, y teniendo en cuenta ya las devoluciones también, 13 millones de copias de Cyberpunk, tanto físico como digital. Que el juego tenía 8 millones de prerreservas y obviamente las vendieron más 5 millones más. Eso contando devoluciones hasta esa fecha más todo lo que hayan vendido después. Sí que es verdad que, no sé si lo habréis visto, pero ya las tiendas están rebajándolo. Lo están vendiendo a 50, por ejemplo Game ha sacado ofertas y hay más tiendas que lo están vendiendo a 50. Ya no sé realmente... Es decir, devoluciones no aceptan, pero yo no sé si es que la gente está al tanto y ya vendieron al principio, los primeros días, ese boom. Y cuando ya la gente se vio el pescado, dijo, ya no. Claro, yo no me he pasado en todo este tiempo realmente por las cestas de segunda mano a echar un ojo y todo esto. Pero no sé cómo está en el mercado en ese sentido. Entonces, es un poco... Yo fui a Game y me encontré en el Game del Gran Vía un par de Cyberpunkies. Pues tampoco es tanto, pero sí que es verdad eso que... Tú veías las partes traseras de los mostradores del Game que tienen detrás por las vitrinas o los juegos así apilados, los lanzamientos, en plan, mira todos los que tenemos, tal. Y de Cyberpunk, a pesar de haber pasado los días, tenían muchísimo montón ahí, como que habían pedido más de lo que realmente quizás, pues, eso, se venda. Pero bueno, que no lo sé, también estamos hablando aquí un poco de suposiciones desde la barra del bar, así que... Bueno, de segunda zarpa en Tex, por ejemplo, a 55 pavos, ¿sabes? ¿Y te pone cuántas unidades hay? Por ejemplo, ¿le das a buscar el código postal? Sí, sí, te digo, por ejemplo, en Alicante, 2, en Alfonso Sabio. Vale. El de Xbox. Y te metes al de PlayStation 4 y te sale más de 4. Hostia, pues eso es un significativo número, ¿eh? Entonces, bueno, pues es un dato a tener en cuenta. En fin, sin más, ahí lo tenéis. Vale, nos metemos ya en temas serios. Entonces, claro... Ya aquí la gente empieza a estar hasta los putos cojones por todas partes y lo que ocurre es que la compañía recibe 2 demandas colectivas por el lanzamiento del juego. 2 bufetes de abogados que en concreto lo que dicen es que CD Projekt hizo declaraciones falsas y engañosas al mercado. Y es cierto, es decir, el problema está en que engañaron a inversores, accionistas, no solo a usuarios, a las compañías, han engañado a todo el puto mundo, ¿vale? Y claro... Lo que le jode a la gente es que conforme ocurre esto, sale CD Projekt haciendo unas declaraciones como de que ellos se van a defender enérgicamente contra las demandas, en plan todavía poniéndose chulos, ¿sabes? En vez de callarte y decir, asumiremos las consecuencias o lo que sea, no, vamos a combatirlo enérgicamente, o sea, en plan chulos. Suena un poco a EA, ¿sabes? Esas son palabras de EA, en plan poniéndose chulos de quien no quiera este juego que no lo compre, ¿sabes? Como un poco ese tonito, ¿no? Sí, no como con el Battlefield CD Projekt 5. Que estamos acostumbrados. Sí, exacto. Correcto, como que se han subido a la parra. Claro, lo que viene después de esto es la gente de CD Projekt diciendo el multijugador no es prioritario para nosotros. Entonces, claro, es que olvidamos que el juego sale sin multijugador. Que el juego iba a tenerlo y ahora se la suda. Debería ser prioritario, pero es que en el estado en el que está entiendo que digan que no es prioritario. Claro. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que sacan un vídeo, de hecho hace un par de días, el día 13 de enero, sale directamente uno de los cofundadores ahí a escena en un vídeo de 5 minutos hablando él, un poco pidiendo perdón, no volverá a ocurrir, que no le eche la culpa a su equipo, que ellos no tienen la culpa, etcétera, etcétera, y mostrando pues un timeline o un roadmap, como le llaman en estos casos, de cuál es el camino a seguir. Entonces, ¿qué se entiende por este roadmap? Básicamente, que en 2021 lo que vamos a ver es... por un lado, el parche 1.1, no 1.0 tal, sino parche 1.1, se entiende que eso es gordo. El parche 1.2, ¿vale? Como parches gordos que se entiende, tampoco especifican los meses, pero se entiende que a principios de año. Y luego vemos que hay una franja muy tocha que va a durar todo el año, en la cual pone múltiples actualizaciones y mejoras, entre las que se incluyen DLCs gratuitos y la actualización gratuita de Next Gen. Por cómo están colocadas esas cosas, yo no veo o entiendo que, como mucha prensa está anunciando, de que buah, la actualización se va para final de año de las consolas de nueva generación. Yo veo que simplemente salen de ahí los dos puntitos como va a salir esto en este espacio de tiempo, ¿sabes? Pero que a lo mejor te sale en marzo, que a lo mejor te sale en diciembre el parche para la Next Gen. Con lo cual, sí que está claro que va a salir antes de 2022, pero lo que la gente está diciendo y lo que yo personalmente también creo que voy a hacer es esperarme a jugarlo a que esté absolutamente parcheado del todo en todas partes y ya decidir si lo juego en mi Series X o en mi PC o donde sea. Pero sí que es verdad que, vamos, que esto ha sido pues eso, un puto cachondeo. ¿Qué otra cosa pasa en ese vídeo? ¿Vale? Pues sale el pavo. Porque para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Twitter, Álvaro Castellano, de 3D Juegos, cita esto de Cyberpunk y dice: no puedo hablar por el resto de medios en España porque imagino que estaríamos todos, aunque imagino que estaríamos todos en las mismas. Pero al contrario de lo que dice este señor, a 3D Juegos no se le mandó clave de review para consola ni el 8 de diciembre ni nunca. Y se pidió insistentemente, os lo garantizo. Dice: hasta tal punto fui insistente que hubo gente de la editora que se enfadó mucho conmigo. Y reconozco que con razón. Fui muy pesado con que queríamos ver consolas y luché por varias vías. Pero no hubo manera, y no por Namco precisamente, que siempre han sido siempre han puesto facilidades para todo. A ver, esto también es lo que dice un medio para protegerse las espaldas. Se supone que los de Eurogamer dicen bien, lo mismo. Los de Eurogamer han publicado un vídeo, lo publicaron ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, en el que Enrique Alonso dice que les respondieron, les ofrecieron la clave para probarlo a las 5:30 de la tarde del día 9 de diciembre, un día antes de que saliera. O sea que es evidente que hay algo que no querían enseñar. Está clarísimo. O sea, algo no, que no querían enseñarlo, básicamente. Y básicamente, pues eso, lo que dice la gente, prensa, desarrolladores, etcétera, es el hecho de que, pues en resumidas cuentas, pues se ha engañado y se sigue engañando incluso ahora. Y ese es el último reporte que tenemos, que van a seguir actualizando, pero vamos, que la cosa está así. Entonces, bueno, hay gente que se lo está pasando, que lo está disfrutando o que lo ha disfrutado, que reconoce que tiene problemas pero que se ha encontrado juegos peores y que eso no quita, que tal. Incluso acusando, pues eso, de que se está haciendo incluso demasiado... Pero es que yo no veo... ¿Qué quieres que te diga? En un caso tan excepcional como este, no veo desmedida la avalancha de hate que está habiendo, en el sentido de que es que se lo han buscado... Y por otro lado, llevaban 7 años, o sea, 4 años antes de empezar a programar, a picar código para el puto juego, ya estaban dándole bombo. Es que 2 años antes de que sacasen su anterior gran título, ya estaban dándole bombo a esto. Es que es normal. Y diciendo que iba a ser todavía mejor, es que es normal que se formase lo que se ha formado por culpa de cómo ha salido. Es que no lo veo desmedido. Es que todavía no, lo de tener, por así decirlo... que dorarle la píldora cuando te están mintiendo en la cara, es que no. Yo ya lo dije en el grupo de oyentes, como diría Bulba, cuando salían noticias, sisplau, en catalán, porque se estaba creando muchísimo hype cuando el juego clave de esta compañía ha sido el de Witcher 3. Me podéis decir que está el 1, el 2, todo lo que vosotros queráis. Pero la gente, si recuerda CD Projekt, es por The Witcher 3, no por el 1 o el 2. Entonces, estamos hablando de una empresa, una desarrolladora que no tiene tanta carrera o tanto histórico desarrollando videojuegos. Y se estaba creando mucho hype. Yo lo dije en el grupo, digo, esto puede salir muy mal porque tiene un juego top que ha marcado historia y va a sacar un siguiente juego. Pero no tienen otros más juegos de referencia que digas tú, hostia, vaya sacada de rabo. Por eso yo estaba en plan de, con calma, de, bueno, yo voy a relajarme con el hype, porque es eso, tampoco te puedes fiar o dar 100% una opinión de decir que este juego va a ser la puta hostia. Y cuando endiosan tanto un videojuego, No me transmite buenas sensaciones. Pero el problema también, sí, primero, de prensa, segundo, por la propia compañía, y tercero, la culpa la tiene la gente, que es la que también hace la bola grande, pero por eso, porque es en plan, no, yo ciegamente confío en CD Projekt. ¿Por qué? Porque claro, han hecho una cosa bien, no sabes si es casualidad, y ya no se acuerda la gente que salió el The Witcher mal. Me refiero, el 3 no salió perfecto. Los parches de nueva generación, o sea, bueno, de generación intermedia, Series X y Play 4 Pro, también les costó salir y aún así no es perfecto. El resultado del de Switch, vale, que dado lo que puede, pero obviamente ese juego es de vergüenza. Por otro lado, los juegos anteriores, sí, las expansiones, muy bonitas, lo que tú quieras. Pero lo anterior lo está diciendo Dave Meister en el chat. El 2 no es que fuera el goti de la vida ni de lejos. De hecho, mucha gente coincide y de hecho para mí, yo escuché o fue más sonado el lanzamiento del Witcher 1 que del 2. Y del 2... Lo dicho, es que yo lo que recuerdo es, sí, está bien, pero, todo el mundo dice eso. Y el 1, yo tuve oportunidad de cuando salió, lo pillé como al año o así, porque me costó 5 pavos en el MediaMar, porque lo liquidaban, la edición coleccionista no la quería nadie. Y compré yo una y otro amigo otra, a 5 euros, repito. Ese juego, cuando salió en PC, era lo contrario a optimizado. Era una puta mierda la optimización que tenía ese juego. Pero es que luego encima el juego, lo que todo el mundo coincide es que es duro y tosco de cojones. Y bueno, y si ya te metes a hablar en el combate, o sea, en el doblaje, te puedes dar con una piedra en los cojones hasta reventarlos, porque va a ser más placentero que escucharlo. Entonces, lo que pasa es que, y de hecho, vamos, no me dudaría nada en que el 90% de la gente que pone a tope el Witcher 3 o a CD Projekt no ha tocado ni el 1 ni el 2. Y aparte de eso, seguro que no sabe ni qué cojones más ha hecho CD Projekt ni nada. Comparten la imagen esta de, mira, cuando presentamos el Witcher 1 en el E3 era un puto ordenador con una pantalla de tubo, y cuando presentamos el 3, buah, tenemos un stand gigante, qué guapo. O el tío con los pelos ahí en plan, buah, soy joven y tengo el pelo peinado, y en el 3 estoy todo desaliñado porque, buah, cómo cuesta hacer algo tan grande y bueno. Se forma una puta bola, un misticismo en torno a eso, pero realmente no se paran a ver cómo coño eran los juegos anteriores y a decir, vale, ¿qué pasaba aquí? O a ver el estado de lanzamiento, o a ver cómo ha progresado eso. Entonces, lo que toca las bolas es eso, el cómo la gente mitifica una puta compañía por algo. Es como con Naughty Dog. ¿Por qué cojones esa puta mitificación con The Last of Us? Es que a mí me sigue sin entrar en la cabeza. No lo sé, pero bueno, ¿qué opináis vosotros? A ver, yo la verdad es que soy de los que pensaban que en cuanto a jugabilidad tampoco tenía como demasiada fe, ¿sabes? O sea, sí que la gente estaba hypeada porque sí que se podía jugar con katanas, con pistolas, con subfusiles, con lo que sea. Y la gente estaba como súper hypeada con eso. Y yo era más el lore, la historia, el trasfondo, el meterse en la ciudad, en que la ciudad te absorbiera, en que cada esquina pasara más o menos como con el Witcher 3, que descubres historias secundarias o historias que de no haberte parado ahí ni siquiera te hubieses dado cuenta y están. Yo sí que soy de esos que se habían creado unas expectativas más por el mundo en sí, más por el mundo que se podía crear, que por la jugabilidad, que por no sé, hay gente que se esperaba que fuese un Grand Theft Auto y que fuera a robar coches y que fuera a atropellar abuelas y que fuera a hacer de taxista. No sé, yo sabía que iba a ser muy de rol. El juego es muy, muy de rol. Es que luego dicen que realmente tampoco tiene tanto de rol. Que está es muy limitadito en rol. Es muy de rol. Si nos ponemos a o sea, si que tus decisiones vemos, tampoco tienen tanto que ver, que no es tan profundo en historias secundarias es más de rol, como el Witcher 3. Es más de rol porque tú en el Grand Theft Auto apuntas, le pegas un disparo al policía, se te ponen 3 estrellas, lo matas. Aquí es que si los numeritos, que si pensar, hostia, vale, a ver, en el siguiente nivel me pongo, como estoy jugando con sus fusiles, me pongo que cargue un poco más rápido. Es rol en cuanto a la progresión de tu propio personaje. Pero realmente tampoco es como hemos dicho, no es como se decía de tener al que ha jugado a rol en vivo, rol en papel, de la típica hoja con tus estadísticas y subir un punto o medio punto para ir progresando el personaje. Tampoco es tan así realmente. No, realmente la diferencia, porque lo estoy jugando yo y lo está jugando mi pareja y tenemos partidas distintas, y pese a que mi estilo de juego es mucho más sigiloso que el de mi pareja, por ejemplo, tampoco te creas que en el gameplay y en el gunplay se nota. O sea, ni estamos usando las mismas armas prácticamente, y aún, por ejemplo, es un juego que dices, vale, voy a jugar a lo sigiloso. A mí me gusta, por ejemplo, no sé, soy bastante fan de Splinter Cell, por ejemplo, y pues lo estoy intentando. Hay un momento en que te frustras y dices, mira, que den por culo, te pones a disparar a lo loco y se te olvida que es, no sé, no, el juego yo pensaba que me iba a absorber mucho más y realmente lo estoy jugando por jugar, lo estoy jugando pensando, es que no me estoy enterando prácticamente de nada, estoy siendo súper injusto porque seguramente la historia esté bastante bien y sé que de aquí a 5 o 6 meses, cuando lo arreglen o cuando me harte, lo jugaré por fin y trataré de entenderlo, porque es que, no sé, a día de hoy es un juego que desmotiva realmente. O sea, lo típico que te dices, venga, tengo media hora, tengo una hora, no pienso en él como realmente pensaba que iba a hacerlo. O sea, no sé, yo creo que poca gente puede decir realmente, me ha enganchado, venga, estoy dentro del juego, me lo voy a pasar, ¿sabes? No. Yo lo que leo en común o escucho y demás es que es un juego que si te pones, obvias todos los fallos, no es malo. Pero lo que sí que coincide todo el mundo, o lo que me da la sensación al oírlos hablar, es que no le llega a la suela de los zapatos a The Witcher 3. Y tú esperas que por lo menos sea igual que The Witcher 3. En cuanto a lo que esta compañía ofreció y nos vendió que iba a ser esto. Muy vertical, yo llevo jugadas muy unas no sé qué. 20-25 horas, podría mirarlo si me meto. Pongamos 25 horas, ¿vale? Y sí que es cierto que el inicio de la historia está guay. Está bien, ¿vale? O sea, es una historia que está bien. Pero no sé. Es eso, no es Witcher 3. No es Witcher, ¿vale? O sea, el problema está en que la gente tiene a Witcher 3 como juego único, ¿vale? Entonces, no. Witcher 3 también tiene Witcher 2 y tiene Witcher 1. Pero sin embargo, sin haber jugado al 1 o al 2, puedes jugar al 3 perfectamente y te enganchas a la historia. Te enganchas por completo a la historia. Y te engancha los personajes, el trasfondo que tiene. Son súper carismáticos. Es que eso también es un punto a tener en cuenta. Hay personajes que en el Witcher 3 no los ves como tal hasta bien entrado al juego y estás deseando verlo. Y aquí es como, oh sí, Johnny Silverhand. Bueno, ah, pues mira, ahora ha aparecido. Sin embargo, gira en la cámara y vuelves y es como, ah, ya no está. Por culo en Silverhand. Es como. Pero porque ha sido un bujo, porque es. No. El juego es. Está hecho así. O sea, tú vas jugando, de repente aparece Johnny Silverhand, ¿vale? Te dice sus cositas, miras para un lado, miras para donde está y dices, hostia, ¿dónde está? Como no. Creo que ninguno de los dos lo habéis jugado. No quiero entrar en por qué, ¿vale? Pero se puede hacer de otras formas, ¿sabes? No sé. Igual le falta a lo mejor ese trato y ese mimo a los personajes, ¿no? Lo que tú te refieres. Johnny Silverhand, Judy Álvarez. La que me estoy ligando, que nunca me acuerdo cómo se llama. Ah, la que es como de los Badlands. No recuerdo el nombre, ¿vale? Hay personajes que son. Evelyn Parker. Son personajes que tienen su carisma. Pero es que no le llegan a la suela de los zapatos a Siri, a Jennifer, a Triss, o al propio Geralt, es que ni de coña. Y el personaje principal, sin más, es como. Oh, yo por ejemplo me lo he hecho del chico de la calle, y mi pareja se lo ha hecho de los Badlands. Y salvo en alguna respuesta que puedes contestar, como. ¡Ay, tío! Los niggas de la calle, molamos. O que, es que, salvo una línea así muy suelta, ni siquiera tiene un sentido el inicio. Es que no sé, el juego es. Hablaré del In Hot Factory casi seguro, pero no. Pero te estás refiriendo, o sea, estás criticando lo que es el trasfondo que le das a tu protagonista, que es un poco. Claro, o sea. O sea, se le ha congelado bestialmente, y eso es a lo que se refiere, ¿no? Pero, a ver, ¿también creéis que esto podría ser culpa o que la gente le pueda echar la culpa de ya, pero es que los niños... Nos vendían que tú mismo te podías crear tu pas... Claro, o sea, eso es a lo que voy. Es decir, ¿creéis que la culpa se la echa o se la podría echar la gente a decir, bueno, es que con Witcher teníamos una base súper sólida, era un trasfondo ya buenísimo de base y esta gente lo adaptó muy bien al videojuego y del juego de rol de Cyberpunk pues tampoco daba para tanto o no es tan bueno? ¿Creéis que la gente pueda acusar por ahí? O que la gente esperara como a ver si sacan algo suyo propio y se dejan de coger cosas de por ahí y hacen algo bueno con toda la experiencia que tienen. O sea, no sé si me entendéis por dónde voy. Es decir, la base de Wii. El tema está en que el llamarlo Cyberpunk 2077 es como para tener unas raíces en las que agarrarse, ¿vale? Porque luego realmente yo no he jugado a Cyberpunk, al juego de rol, ¿vale? No he jugado. Pero sí que me quise interesar un poquito. Y hasta donde yo sé, y hasta donde yo he jugado, hay un par de personajes que aparecen en el juego de rol, en el juego de mesa, por así decir, que luego aparecen en el juego de consola o de ordenador, ¿vale? Pero no es la sensación de decir, no han creado nada, simplemente han cogido esto y lo están interpretando. No, es como han cogido la palabra cyberpunk, el universo cyberpunk, para construir algo desde ahí, ¿sabes? O sea, es hasta donde yo sé, es lo que están haciendo. No sé, ya te digo, es que no puedo hablar mucho sin hacer spoilers y tampoco es que haya progresado tanto en la historia como para poder tener un criterio bien construido acerca del juego. Nada, tampoco hace falta meternos... Yo creo que ha quedado un poco claro también cuáles son nuestros pensamientos de cara al juego, al menos el estado en el que está ahora, 15 de enero de 2021, y un poco, pues eso, poner en situación y que seguiremos informando, pero en fin, que la cosa, pues oye, que no ha sido lo que se esperaba, yo creo que por parte de nadie, pero bueno. Y pasamos al siguiente bloque, el de Xbox, Microsoft. Entonces, empezamos por la parte de que... se anunció que los servicios en línea de Halo en Xbox 360 van a ser desactivados en diciembre de 2021. Eso quiere decir que todos los modos online, pues de los juegos de 360 de Halo que hay disponibles a modo de consola original o en modo retrocompatible de en One o Series X, pues lo van a chapar. Es decir, no vas a poder meterte al online de Halo Reach o Halo 3 de 360. Pero obviamente la Master Chief Collection pues sí que va a seguir ahí online, que tiene todos estos onlines incorporados. Entonces, a la par que esto, también ha anunciado Bungie, que como sabéis pues es la que hizo esos Halos, los de Xbox 360 hasta ahí, hasta el último, hasta Reach. Porque Halo 4 entiendo que también lo chaparán, aunque no sea de Bungie. El caso es que las estadísticas de los juegos que sí que eran de Bungie, pues que estaban en su web, pues van a dejar caer el dominio y todo esto, y pues eso, estadísticas, datos de juego y todo esto van a morir con ello. Entonces, bueno, se habla ya por ahí, creo que me pareció ver que están haciendo backups y todo esto, incluso ya estaban hechos, así que bueno, pues un poco para que quede en la posteridad, pero que la fuente oficial y original pues la van a tumbar. En fin, entendemos que para ellos pues tampoco es útil ya estos datos, más cuando hace ya pues casi 10 años que no trabajan con la licencia, o sea que bueno, ahí está la cosa. Luego vamos teniendo datos respecto a los exclusivos, por ejemplo Fable, ya sabemos quién va a ser guionista de, bueno, escritora principal en este caso del Fable nuevo, y es Anna McGill, que se le conoce por ser la guionista de Control. No sé si lo habéis tocado, no sé si a nivel trama os parece ese juego bien. Yo lo tengo que jugar cuando salga el parche para series. Yo voy detrás de él. Cuando tenga un poco más de dinero y lo encuentre relativamente barato, que ya lo está, ya lo he visto varias veces baratillo, sí que es uno de los que quiero. O sea, porque, no sé, pese a alguna que otra frase y traducción que se hizo al castellano... no muy correcta, el resto de lo que he leído y de lo que he escuchado sobre el juego es que es muy bueno. Sí, yo igual. Yo, bueno, el día que lo jugaré en inglés. No me voy ni a molestar en ponerlo en castellano, pero bueno. El caso es que, bueno, pues oye, bien, buenas noticias y, por lo dicho, entendemos que la trama de Control es buena, o sea, que fichen a esta chica para el Fable, pues no está de más. por parte de Stalker 2. Se ha confirmado que va a salir en 2021 y que va a ser de manera definitiva una exclusiva para Microsoft, es decir, Series X, Series S y PC, o sea que enhorabuena para los fans. Y por parte ya de, en cuanto al hardware de Series X, pues bueno, sabemos que lo típico, ¿no? Salen fallitos, tal, pues bueno. Se dice que el mando de Series X, hay gente que está teniendo problemas con desconexiones aleatorias y lo que ha dicho Microsoft es que promete arreglarlo con parches. Yo os puedo hablar desde la experiencia de que Series X es, o la estoy usando como consola principal desde que salió. Me he terminado, bueno, he jugado a muchísimas cosas ya en plan bocaditos, pero por supuesto me pasa el Yakuza, que han sido unas 70 horas o así, y no he tenido ni un solo fallo con el mando ni con nada en general. Con lo cual, pues oye, a mí al menos no me afecta. Obviamente ya lo que le pasa a los demás, pues no lo sé. También es curioso, ¿veis cómo ya no salen más consolas que más? Que solo fue todos los primeros días. Ya no pasa eso, si es que... En fin. Bueno. El daño a hacer entre compañías. La cuestión. Última noticia y es puente entre Microsoft y Nintendo, ¿vale? Porque esta noticia salió como de la nada y yo dije, ¿qué cojones? Y el caso es que la noticia que ha saltado es que Microsoft intentó comprar Nintendo hace 20 años, pero se rieron en su cara. Bueno, salen antiguos directivos de Microsoft diciendo un poco cómo fue esta movida. En este caso, Bob McBreen, antiguo jefe de desarrollo comercial, dice que la compañía, pues a principios de los 2000, con la que contactaron para comprar, fue en un principio Electronic Arts y dijeron no gracias, así que lo que hicieron después pues, fue ir a por Nintendo. Y dice que, bueno, que obviamente no lo hicieron, pero que cómo fue aquello. Entonces, Kevin Backus, director de relaciones con Third Parties, cuenta que, bueno, Nintendo se rió de Microsoft por intentar comprarles. Dice que Steve Ballmer les hizo ir a reunirse con Nintendo para ver si considerarían ser adquiridos. Y dice que se rieron en su cara. O sea, según comentan, abro comillas, imagina una hora de alguien simplemente riéndose de ti. Eso fue más o menos lo que ocurrió en aquella reunión. La idea era, o sea, porque básicamente fueron a mostrarle la Xbox, a decirle un poco, oye, nos vamos a meter en esto, es más potente que la Play, y dicen, la idea era, oye, sois mucho mejor en la parte de los juegos con Mario y todas esas cosas, ¿por qué no nos dejáis ocuparnos del hardware? Pero no funcionó. A ver, dicen que después lo intentaron con Square Enix, que no funcionó, y también con Midway Games, pero que lo descartaron porque no tenía sentido. Y al final lo que acabaron comprando pues fue Bungie. O sea, fíjate, Microsoft en la época, en plan, oye, te quiero comprar. No, a todos. Compran Bungie, les salió bien la jugada. Y ahora, años después, estamos hablando de que van a golpe de billetera comprando ellos ahí a otras grandes. Pero imaginaros, o sea, claro, si Microsoft fue con su polla gorda hace 20 años a comprar Nintendo, pensadlo, Nintendo, ¿por qué coño no iban a decirle a Sega, os compramos? O sea, quiero decir, le da un poco de validez a ese rumor, a esa charlatanería que hay de que igual compran Sega, ¿no? Es decir, no sé, si que Sega está... No sé cómo estaría comparado a lo que estaba Nintendo en la época, pero vamos, por una parte... Le da un poco de capacidad de pensar, realmente Microsoft puede comprar a quien le salga de los cojones, entre comillas, pero por otro lado también de pensar en el supuesto de decir, hostia, ¿y qué hubiera pasado si Microsoft hubiera comprado Nintendo? De haber hecho precisamente la potencia y los otros solo juegos. A Sel estaría así. Bueno, igual ni existiría. Pero no sé, o sea, hubiera sido un escenario muy raro porque lo mismo de los juegos jamás se hubiera contemplado, porque Nintendo no creo que hubiera compartido consola con un juego como Halo o como Gears of War, por decirlo. Es que la cultura japonesa está muy por encima del dinero y de muchas otras cosas, me refiero, matizo, que ellos valoran más la tradición que ha tenido una empresa, la lealtad y todo eso. Claro. A sus clientes, a sus orígenes, a sus antepasados, como quieras llamarlo. Con lo cual, eso lo vería inviable. O sea, antes se hacen un puto harakiri, ¿sabes? Antes que venderse a un occidental. Te lo digo tal cual, ¿eh? Sí, pero no todas son así. Por ejemplo, Sega es una compañía americana, iba a decir. Americana. Sega es una compañía americana que, por lo que sea, acaban en Japón y siguen con sus cositas allí, pero el origen es estadounidense, por así decirlo. Entonces, visto por ahí, quién sabe. Pero bueno, la cuestión es esa. Es que se me hace difícil imaginarme los juegos de Nintendo tal y como los conocemos, en plan infantiloides, casi todos... en cuanto a visualizarse, ¿vale? O sea, luego en cuanto a trama, hay de todo, por supuesto. En un Xbox, o sea, yo... Es que es eso, desde que leí la noticia estaba intentando como soñar despierto sobre eso y no... Es lo que decía Chos, o sea, lo veo tan inviable por cómo es Nintendo que no consigo imaginarlo. Yo Sega sí que la vería porque ya tuvo ese ramalazo cuando murió Dreamcast en la primera Xbox y todo esto, pero no sé, habría que ver hoy en día. Pero bueno, tampoco no te tengamos en esto porque es al final acabar en bucle en lo de siempre. Vamos a seguir con Nintendo, ¿vale? Ya estamos terminando. Y es que, bueno, el parque este que sabéis que iban a abrir en la Universal de Japón, Tokio creo que era, el Super Nintendo World, pues hicieron un direct de esto donde salía Miyamoto surcando el parque un poco, mostrando unas pequeñas cosas, que por cierto ha retrasado la apertura alguna vez más por el tema del COVID. Y lo que salía ahí Miyamoto pues es mostrándote un poco las atracciones, la interacción que hay con el entorno, y es básicamente como visitar un mundo de Mario real, por así decirlo. Obviamente se dejaron muchos secretos y todo esto, pero es como estar en un videojuego en la vida real, por así decirlo. O sea, yo creo que es una cosa que estaría guay ir, pero tampoco me ha matado o me hace decir, Dios, necesito ir una vez en la vida allí, no sé. Tampoco me vuelve loco lo que he visto. O sea, lo he visto chulo, pero no... La ha mentido demasiado para lo que... A percepción parece el resultado final. O sea, que estar allí sería la polla, ¿no? Ver todos esos escenarios ahí de Super Mario World, todo esto. Pero a la hora de la verdad, no sé. O sea, es una cosa que si yo voy a Japón, el ir ahí, pues igual no es una prioridad, ¿sabes? Visitar ese parque. También aparte porque han dicho que lo van a hacer en otros lados del mundo, lo tienen proyectado. No pienso que esto llegue aquí a, imagínate, a Madrid, a la Warner. No, porque eso sería Universal, es otra cosa. No creo que llegue, pero vamos. Yo qué sé, que tampoco me mata. A mí los parques de atracciones es una cosa que... sin más. Pero bueno. De hecho, tú y yo nunca hemos ido a un puto parque de atracciones juntos. Por algo será. No sé. Me refiero porque opinamos igual, no por otra cosa. Sino a mí los parques de atracciones tampoco. He ido a Terramítica, Aqualandia, pero es una cosa que voy a las 3 horas ya me he cansado, ¿sabes? No sé. A mí esas colas interminables para 5 minutos de atracción, es que no sé, me revienta los cojones. Eso es como el que se pone a follar y dice, es que para 5 minutos no me compensa, ¿no? Tenía que hacer la comparación, lo siento. Pues oye, te puedes reír, pero en un momento dado te puede dar esa pereza. No sé. 5 minutos de placer para... currarse para tantísimo para... ¿no? Sí, sí, es que es absolutamente así, o sea, te compensa realmente perder el tiempo a veces en... Bueno... Cambiando de tema, vamos a pasar a una mala noticia de Nintendo, y es que sin previo aviso, pues se han dado cuenta muchos usuarios que, bueno, no sé si conocíais el tema de que cuando salió la Nintendo DSi, fue famosa por el hecho de que incorporó un sistema operativo desarrollado, vamos a decir, en las portátiles, más allá de lo que la propia Nintendo DS original incorporó, que fue poner el PictoChat y cuatro mierdas más. En este caso ya estamos hablando de un sistema operativo que fue en el que se basaron para hacer Nintendo 3DS y demás. Entonces sí que permitía la descarga de programas desde internet, tenía su tienda y todo esto. Y dentro de esa tienda que tenía había una especie de, vamos a decir, catálogo de juegos hechos específicamente como descarga digital para esa consola, para la DSi, a lo que llamaron Nintendo DSi Ware. Entonces, para ese servicio pues sacaron un montón de juegos pues concretos, únicos, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que esa tienda, esos juegos de DSi Ware fueron heredados en Nintendo 3DS. Hasta el día de hoy seguían online y demás, pero lo dicho, hay gente que ha detectado primeros de este año que pues más de 100 y pico juegos han desaparecido en Norteamérica, en Europa, en no sé dónde, no recuerdo exactamente el mercado, pero lo dicho, lo han empezado a detectar. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que como ya pasó con la tienda de la Wii, el WiiWare, que eran juegos pues como los Castlevania Chronicles, otros tantísimos juegos que salieron para esa máquina... En forma digital, pues no hay versión física ni puedes bajarlos de ninguna manera, entonces se han perdido para siempre. Son juegos que jamás podrán volver a ser accedidos de manera legal. Entonces, el problema es ese, que aquí en esto no han avisado, que yo sepa no han vuelto, y es un catálogo, pues oye, a ver, no es que tuviera juegos de estos que digas son imprescindibles de la historia de los videojuegos, pero tienen muy buenos juegos ahí que merecía la pena más de uno y de dos y de tres. A ver, obviamente, de manera legal, de manera pirata, todos sabemos que te puedes bajar un RAR con todos los putos juegos de DSi Ware como tengo yo por ahí y te lo pones y ya está. Pero la cuestión es, pues, un poco lo de siempre, ¿no? Que si tú has comprado juegos ahí y de pronto ya pasa el tiempo, ya no puedes. Y te gastas el dinero en cosas digitales que pierdes para nada, como quien dice. Entonces, pues, esa es la putada. Lo que están avisando a la gente, pues, es un poco de entre la comunidad, al fin y al cabo, de que la gente se baje todo lo que quiera y tal. Y si no, pues eso ya sabes, los lugares donde puedes ir a nivel Sparrow a recurrir, pues sabes que siempre van a estar disponibles. Pero bueno, no, creo que ahí no está, pero bueno. Lo dicho, pasaba lo mismo con lo de Wii, pero que tengáis al tanto que esto está ocurriendo, ¿vale? Si tenéis alguna cosa preciada en vuestras DSIs o 3DS. Y relacionado con esto, otro juego que ha desaparecido, en este caso de 3DS y de Wii U, de la eShop, de manera digital, pues sería el LEGO City Undercover. Que a ver, este juego también has... salió para esas máquinas en exclusiva, pero luego recibió port para toda la, bueno, para Play 4 al menos, y Switch lo tiene, porque yo el City Undercover lo tengo en Switch. Entonces es eso, tenerlo en cuenta que en las consolas de pasada generación pues está desapareciendo. Pero bueno, una curiosidad, no sé si habéis visto esto, es una cosa que salió por Twitter que a mí me dejó... O sea, es una de esas cosas que las tienes en la cara, no te das cuenta, pero cuando lo ves dices, hostia puta, pero si es verdad y queda de cojones. Bueno, una persona se da cuenta de esto, hace una captura, la publica en Twitter y dice, oye, que me he dado cuenta que los NPCs de Breath of the Wild básicamente son mis... o sea, la base es un puto mi... Vitaminados. Es decir... Con acuarelicas y todas esas cosas. Han hecho un modelado del cuerpo más pro, pero lo que es la plantilla la de base, las cosas... La estructura. Claro, es decir, la plantilla de la cara tiene unos equivalentes en plan, si tiene este pelo en mí, equivale a este formato de pelo en Breath of the Wild. Lo curioso es que esta persona ha descubierto cómo inyectar los mis en... el Breath of the Wild, y por ejemplo pues ha inyectado a Barret del Mi del Smash Fantasy. Bros en un Mi, y es que es él, coño, o sea, está ahí al Matt, al del Wii Sports, que ese era mítico, pues lo ha inyectado también, y luego al Gunner del Ultimate del Smash Bros, el genérico, o a su propio Mi lo ha inyectado en un pavo random, en un muñeco del Zelda. Y coño, es que está guapo, y es una cosa que dices, coño, pues si es que es verdad, te paras a verlo cara a cara y es así tal cual. Y es una manera muy inteligente de decir, o sea, tú piénsalo, de a la hora de cuando hicieron el puto juego, dijeron, hostia, cogemos los putos mil, los plantamos ahí y no tenemos que diseñar 100 personajes únicos, ponemos cuatro muñecos en el Mi, cuatro tontos a hacer mis, o los cogemos de la plaza mía, aquella de la Wii. Los becarios. Y tenemos todos los NPCs en 10 minutos hechos, ¿sabes? O sea, que no sé. Ahora me digo yo, ¿qué les costaba? Porque yo hasta hace bien poco tenía como foto de como icono de perfil en Switch, mi, por así decirlo. Y es como que ves la consola y ves eso y como que te chirría de antiguo. ¿Qué les costaba haber actualizado y decir, pues mira, sí, tomar, venga, ahora ya que se ha visto, haceros vuestro Mi de Zelda Breath of the Wild y joder, o sea, yo... A mí me hubiese gustado, porque yo consideraba que Mimi se me parecía bastante, era como, me hubiese gustado tenerme a mí mismo en mi... Los Mis en Switch han quedado en un plano muy apartado. Ya en 3DS estaban y no importaban mucho, y en Switch yo lo que no sé es ni por qué los han mantenido. O sea, el editor de Mi está súper escondido en los ajustes y no sirve para nada. Prácticamente ningún juego te pide de usar tu modelo Mi para esto. Entonces, realmente esa es la historia. El Animal Crossing, que podría haber sido perfectamente... Que lo podrías medio haber utilizado. Ni siquiera lo utilizan, es que no... No lo sé, pero oye, es una curiosidad. Lo único que sepa yo así es el Mario Kart 8. Yo lo comento como curiosidad, más que como... Hostia, estaría bien que esto lo hicieran, porque me suda los huevos, sinceramente. Yo los Mi ya paso. Pero bueno, un dato que queda ahí curioso. Y un dato que dices, Nintendo, ya podías hacer esto más a menudo o haberlo hecho en su momento con otras como Rare, hija de puta. Y es que resulta que han comprado la compañía que se encarga de hacer, pues en este caso Luigi's Mansion, pero que bueno, ha hecho ya, ha trabajado con Nintendo en otros títulos. Entiendo que el Mansion 2, es que no lo sé, no como los sí, Mansion... ¿Por qué en el Mansion 2? Yo tengo que jugar al Luigi's Mansion 2, por cierto, no lo recordaba y me toca ese. Entonces, pues esa es la historia, es decir, por lo que estoy viendo, ¿vale? Vale, sí, han hecho el Mario Strikers, el Charged Football, el Punch-Out de Wii... Uno de los Metroid que no salió muy bien, creo que el Federation Force. Vale, sí, pero coño, han trabajado mucho con Nintendo, entonces, bueno, pues Nintendo ha decidido comprarlos y es una first party de ellos. Entonces, coño, dices, ¿por qué no hacéis esto más a menudo con...? Esos estudios que lleváis trabajando toda la puta vida y coño, os están aportando ventas. Esto entiendo que es porque Luigi's Mansion 3 ha funcionado como ellos esperaban, o sea que no sé. Pero bueno, ahí queda el dato. Hoy ha salido también otra noticia y es que Hitman 3 va a llegar a Switch el 20 de enero. No me informa mucho más, solo he visto el titular y lo he metido. Pero quiero ver, ya por curiosidad, a nivel técnico, sé que. O si va. No he visto nada de que sea online ni por streaming, pero yo que sé, es un juego que estamos hablando que sale en las consolas tochas, así que habrá que ver la comparativa. Y luego, no sé qué os parecerá el tema del Pokémon Snap, pero ya tenemos fecha de lanzamiento, ha salido un pequeño teaser y el 30 de abril lo tenéis en vuestras consolas. ¿Quieres el fotógrafo de Pokémon o qué? El único que me ha quedado claro. Que es como una aventura de. Bueno, aventura. De moverte un poco por los parajes. Un es juego más de ambiental. Snap... Era sobre raíles, si no me equivoco. Es que es eso. ¿No? O sea, Chose, es que tú ni no... siquiera te mueves tú. ¿Tú no sabías que existía ya un Pokémon Snap en Nintendo 64? Sí, sí que lo sabía, pero yo no sabía cómo va a ser este. O sea, pues eres un trenecito, o sea, vas en un raíl, te va llevando el juego y tú vas haciendo fotos. Y no es que haya cambiado mucho, o sea, a nivel gráfico están a la par, ¿eh? Por lo que he podido ver. Hay gente que dice, he leído por ahí, de que dice, joder, a ver si estos gráficos hubiesen estado en el Pokémon Espada y Escudo. Echando mierda a Game Freak, la gente. Pues tampoco es que hable muy bien los gráficos que tiene el New Pokémon Snap, porque yo tampoco he visto nada que digas, Dios, ¿sabes? A lo mejor se refiere a la gente un poco a los dientes de sierra y ese tipo de... o los... Es que también son cinemáticas, por decirlo de alguna manera. O sea, no son gráficos reales lo que se ha visto, con lo cual tampoco se puede saber 100% cómo va a ser. Para que me entiendas, esto es un The House of the Downtime Crisis de Pokémon. Y en vez de matarlos, les haces fotos, ¿vale? Ya está, eso es. Apto para veganos, entonces, ¿no? Apto para veganos. Entonces, bueno... Salvo que le pongas el flash, que entonces les molesta a los Pokémon. Claro, pobres animalitos. A los pececitos. Me suda la polla este juego. Entonces, Eres su público. Claro. En el vídeo de compras de Navidades 2023. Pues nada, he encontrado este chelito. No, si es que por tenerlo la aleja, como es de Pokémon. Por tenerlo, no es normal, por mirar. Si es que porque como en la infancia. Claro, lo he visto a 10 euros y he dicho, pues no, hombre. Claro, es que por 10 euros, ¿quién. ¿Quién lo deja? No, ahí? Un chelito del snack. No, sé no. Que he dicho anteriormente esto, pero. No. A ver, eso de la polla. Pero 10 euritos... No, este no. Una cestica de MediaMarkt... Yo no tengo ningún tipo de conexión con el Pokémon Snap original. Ya de pequeño me parecía una puta mierda. Yo quería el estadio, que lo no encuentres el Snap. En un Zex antiguo y digas, hostia, es que es un juego mítico de la 64. Con un caso o algo, ¿que no? Mira cómo se... Mira. Es porque caería. No. Míralo. Es que ¿quién nos dice a vosotros que no tenga ya el Pokémon Snap en esta aleja de aquí? El de Nintendo 64. Y dice que es una mierda, ¿sabes? ¿En serio lo tienes? Increíble. Sí, pero me salió gratis. Me lo dieron. Ah, bueno. Entonces, si ya tienes gratis el primero, ¿quién te va a impedir decir, bueno, está baratito? Un homenaje, tal. No. Sigamos, venga. El que sí que va a caer, de hecho ya lo pillé hace unos días, lo he reservado, mejor dicho, es el Mario 3D World, la versión definitiva de Switch, con el Bowser's Fury. Y ahora estoy más contento aún de mi compra, porque he visto que en el Bowser's Fury vamos a tener a un Mario gato gigantesco Dynamax con Super Saiyan de la hostia, enfrentándose a un Bowser gigante. Entonces, ¿cuándo sale esto? Esto sale en febrero, el 13 o el 16 o algo así. Vale. O sea, ya está. Si 3D World era... posiblemente de los mejores juegos de Wii U, imprescindible, iba a caer sí o sí en Switch, pues ahora con el Bowser Fury y con esa mierda que han enseñado, ya más todavía. O sea que lo dicho. por otro lado. Algo que no sabéis es que yo he tenido la Wii U, ¿vale? Yo, mi consola en Zaragoza fue una Wii U de segunda mano con el 3D World y estoy súper frustrado porque me faltaron como dos o tres por pasar. Y es que estoy viendo que este juego va a caer. Es que este sí que. Este no es como un Pokémon Snap. Este juego es que es muy bueno. Y encima, si ahora viene con el Bowser's Fury. Yo es que ya te digo, yo no he querido ver nada de momento del tráiler este. Porque es que si no, este mes no como, ¿eh? O sea, lo cojo y digo, mira. Me muerdo las uñas hasta que cobre otra vez. Pero este juego sí que es un must total. Totalmente. Entonces, bueno, pues ahí está la historia. Y ya vamos a ir terminando un poco pues con datos de ventas, más que nada por cerrar el año. Es decir, han salido los datos de ventas a nivel español pues de los juegos más vendidos, empezando por el que más ha vendido de diciembre para Switch, bueno, en general, es decir, para todas las plataformas, es un juego de Switch y es el puto Mario Kart 8 Deluxe. Yo nunca lo hubiese adivinado, ¿eh? Es que es flipante. Hablo de España, ¿eh? Hablo de España. Entonces, claro, la cuestión es que flipas. Luego el siguiente es Cyberpunk, luego es Animal Crossing, FIFA 21, Just Dance, Mario 3D World, o sea, el Mario 3D All Stars, no. Luego el Valhalla, el Minecraft de la Switch, el Black Ops de Play 4 y el Mario Party de Switch. O sea, una lista bien entendible en el sentido de que al final, tanto que dicen de Nintendo, pero al final siempre está ahí. Y ahora vamos a ver los otros datos, que vais a flipar con los demás datos. De las demás, bueno, tenemos los datos del resto de consolas, pero tampoco creo que sea necesario comentarlos. Simplemente, pues bueno, un poco a nivel general, que saber un poco el panorama español, ¿no? Como curiosidad, vale, de Play 5 el juego que más se ha vendido es Miles Morales, Valhalla, Black Ops y Demon's Souls el cuarto, Sackboy el sexto y por ahí van las cosas. Y de Series X, claro, diría, bueno, vamos a ver tal, el Yakuza está el sexto, me parece bastante interesante, y que incluso el Gears Tactics esté el décimo también me parece interesante, porque son juegos así muy, ¿sabes? No es un Gears de tiros, y ojo, Tactics. Ojo, el Immortal Phoenix Rising, que aun siendo una copia de... ¿Qué tal está? Bastante. Yo no lo he catado, pero no me importaría tenerlo. A mí no me llama. Es que quiero catarlo, pero no quiero que sea una versión chinosa, plasticosa de Breath of the Wild. No, chinosa no, es de Ubisoft, de Breath of the Wild, o sea... Ya, pero que al menos, no sé, tenga un toque original. Lo que lo he visto es que lo han copiado tanto, y tan bien, que es que está bien el juego, por lo que dicen. No sé, a mí no me llama, pero bueno. Más noticias. El 87% de las consolas vendidas en Japón durante el 2020 fueron Nintendo Switch. ¿Sabemos lo que es esto? O sea, me parece una cantidad increíble. Es decir, han vendido 5.957.000 Switches en Japón. ¿Qué son eso? O sea, son el 87% de las consolas vendidas. La segunda consola más vendida es la Play 4, con 543.000 consolas. Estamos hablando de 5 millones y medio más de consolas que la puta Play 4. Me parece una puta salvajada. Luego va la Play 5 con 255.000. Y bueno, ya después no dicen mucho, pero haciendo estimaciones con los datos que se dieron, tal, 31.000 Xboxes, etcétera. Entonces... A ver, aquí hay dos peros. El primer pero es, la Play 4 ya estaba al final de su ciclo y la Switch va por la mitad en principio, por lo que hay muchas más consolas Play 4 vendidas. Y el otro pero es que es Japón, es que Japón funciona de otra forma. Y a lo mejor te pones a mirar y en Japón se han vendido 15 millones de Play 4 y 60 de Switch. Es que, no sé, ellos son otro mundo. Los 10 juegos más vendidos en Japón son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la Switch. Y espérate, porque uno de ellos no es, obviamente es el Final Fantasy VII Remake, y el otro es el Momotaro Densetsu, que no sé qué puto juego es, a ver si veo la traducción de esto, un puto juego de trenes. Que esto posiblemente haya salido para Switch, o sea, 9 de 10 juegos son de Switch en Japón, físicos. No hablamos de y el otro digitales. Es el Final Fantasy, que es Japón puro, o el sea. Final 7 Remake. Es la hostia, chaval. O sea, es increíble. La hostia. Sí, no sé, son datos flipantes. Estamos hablando que vale, sí, por más que haya vendido, pero dices, hostia, 5 millones y medio más. Es que no es un número de mierda, es que no sé, me parece. Vale, pero a ver. Vamos. Hay que pensar en el estocaje y, también. ¿Y de Switch se habla? No, estocaje de, o sea, Play 4 hay, en teoría. Otra cosa que me digas del de 5. Vale, te lo compro. Claro, me refiero al de 5, en comparación con el de 5. Pero es que, escúchame, Chose, la Play 5, para que te hagas una idea de los números también que son, si Play 4 no ha vendido ni medio millón de unidades en Japón y Play 5 saliendo el 10 de noviembre, creo que salió en Japón, o el 19, me daría igual, y además solo digital no se vendía en tiendas en Japón y ha vendido casi lo mismo que Play 4 en todo el año, hostia, ¿eh? Y porque no había más unidades, por supuesto, porque ha habido escasez a nivel mundial, pero joder. No, casi lo mismo, no, la mitad, ¿eh? Hostia, pero en un plazo de un mes, no, respecto a los 12 que ha tenido Play 4. Pero es que para que os hagáis una idea de lo que estábamos hablando, que el tercer juego más vendido es el de Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa no Tiban. ¿Vale? O sea, si me habéis conseguido entender, ponerlo en Google y ver lo que es. Es una mierda súper cutre de trenes. Es que es Japón. Es que es Japón, o sea. No. Es que van a otro ritmo. O sea, ellos. Yo, la verdad, no sé, no. No, ni siquiera sé si es una nueva IP o si este juego ya es como algo que viene muy detrás y súper de nicho y que los japoneses estaban ahí súper esperándolo. Porque es que ha vendido más que Pokémon. Más que Pokémon. A mí Momotaro Densetsu me suena a juego que ha comentado los típicos. Míralo, efectivamente. El típico juego que comentan los de Japan Gemu, Creativo en Japón, que se encuentran en las. Los juegos típicos estos a 50 yenes de mierda en las bolsas de estas de 1000 juegos. Y efectivamente estoy viendo que salió para Game Boy, para Super Famicom y tal. O sea que, vamos, esto es típico juego japonés puro de nicho. Autóctono, sí. Bueno, que por cierto la traducción de hecho, es... estoy viendo en la wiki... La leyenda del niño melocotón, en la traducción. Estoy viendo en la wiki que el Momotaro Densetsu Showa Heisei Reiwa no Tiban es el juego número 23 de Momotaro Densetsu, o sea... Pero esa historia me suena que es una historia de folclore japonés, ¿eh? Igual por eso ha tenido... Da igual. Bueno, también te digo, si hacen un videojuego de torrente en Madrid, tampoco creo que tuviese ese éxito, ¿sabes? Claro, es normal. Ya, pero yo qué sé, si es cultura de ellos, es como la nuestra, los toritos. Sí, Galle está pues, muy orgulloso de su patria y no pasa nada. Por eso, igualito que aquí. Pero bueno, el caso, a lo que íbamos, para que sigamos comparando, ¿vale? Que no solo ha sido en Japón, Nintendo Switch ha sido el hardware que más ha vendido en unidades y en dólares, tanto en diciembre como en todo el 2020 en Estados Unidos. Es decir... las ventas son las segundas más altas para una plataforma en la historia de Estados Unidos y solo la supera Nintendo, o sea, ellos mismos con la Wii en 2008. Es decir, Switch en Estados Unidos está como en su momento la Wii de ventas y un escaloncito por debajo, es decir... Y luego el 2020, que ha sido, obviamente lo que ha sido, sin juegos entre comillas propios de Nintendo, casi ha tenido sus cositas, pero no tantas... Pero que es que prácticamente sin hacer nada están en lo más alto. Es decir, que yo soy el primero que quiere catálogo para Switch. Pero, coño, hostia puta, ¿cómo lo hacen? Es decir, no sé, me quedo loco viendo estos números. Porque es que flipo de ver eso y de decir... No sé. Yo quiero pensar que es porque ahí en Japón tienen otro tipo de catálogo y a lo mejor tienen más variedad. Es que esto si no, es Estados Unidos, Chose. Vamos. Claro, pues sí, entonces no me cuadra las cosas. Claro, que a ver. Más que nada porque tenemos. Es Occidente, tenemos el mismo catálogo. Yo te digo una cosa. Yo no sé ya los juegos que tengo de la Switch. Creo que iba por 60, 70, si no más. Entonces, realmente catálogo hay. Juegos salen. Lo que pasa es que no son de Nintendo. Entonces, la movida es esa. Si juegos salen por un puto tubo y digitales, ya ni te cuento. Es la consola portátil de actualidad, la única que hay. Y encima la consola donde más brillan los indies. Entonces es que Nintendo, esta generación, le han caído muchos buenos... ¿No te suena, muchas medallitas. No tiene competencia. ¿No te suena esto que estás diciendo a PlayStation Vita? Es una buena consola. Lo que pasa es que Nintendo la ha indies, apoyado. Tiene catálogo, pero... Esto ya digo, la diferencia es que detrás está Nintendo y de la Sony que no le hacía demasiado caso, pero es que es un poco... Porque la Vita era Vita, pero bien. La secundona para Sony y Nintendo es único caballo, ¿sabes a lo que voy? Entonces tenía que hacerlo bien por cojones, si no, mal asunto. Pero bueno, básicamente es eso. Siguiendo con las ventas y metiéndonos ya en el bloque de Sony, que es el último, pues resulta que se comenta que PlayStation 5 distribuyó 3,4 millones de consolas en su primer mes. Y yo no entiendo por distribuyó en este caso, sino por vendió, porque es que no hay ni una en ningún lado. Entonces, para mí es, han vendido 3,4 millones. Y esperan vender 18 millones este año. La gente, es decir... Se está esperando ya el momento en el cual haya cadencia de consolas. Es decir, que tú vayas a la tienda y la puedas comprar sin problema. Si esperan vender 18 millones este año, ese momento en algún punto tiene que llegar. Veremos. Es decir, no sé. O sea, la gente está muy loca y tiene mucho ansia, pero ¿no creéis también que ahora también el ansia está en el... Hostia, es algo que no puedo tener y por eso me incrementan las ganas de querer tenerlo. En plan, es algo exclusivo, pero que cuando haya más en las calles la gente se relajará. Porque, no sé, ¿qué creéis que pueda pasar? Yo voy a ser de los ambiente... que... O sea, yo en cuanto pueda ir a una tienda y comprar una, me la voy a comprar. Pero, en general, ¿creéis? O sea, sí, van a venderlo porque es Sony y todo lo que tú quieras, pero, no sé... no sé. Es un factor psicológico, la desesperación por un símil, el papel higiénico. La gente cuando no había papel higiénico ya había las tiendas, ¡hostia, vamos a comprar! Y luego tienes el baño, una parentela de papel higiénico y es en plan, si no lo voy a gastar. Yo pero creo que ahí va a haber mucho arrepentido que se la va a comprar en plan, ¡buah, por fin me he podido comprar la Play 5! Sí. La va a tener un mes y va a decir, ¡hostia, y para qué cojones me compré yo la consola! Si es que realmente... ¿Me compensa los 500 pavos para lo que voy a jugar? Porque a lo mejor... Hay algunos que sí, obviamente. Quiero decir, pongo el símil. El que compra una Switch o una Xbox la compra porque quiere jugar. Pero yo hablo ahora mismo de la situación en la que estamos ahora mismo. El que se compra una Play 5 habrá, por supuesto, el que la quiera para jugar y todo lo que tú quieras. Pero luego habrá muchos que la querrán por el mero hecho de decir, hostia, ese artículo que tanto ha costado. Yo la... Pues como hablábamos del papel del loater. ¿Sabes? Ese ansia de decir, pero luego llegará, la tendrás en casa y dirás, ¿y para qué? O sea, en plan, no, he visto que... un chollo, me he calentado, lo he comprado, guau, guau, guau. Pero luego llega a casa y dice, hostia, me gasta 100 euros. Pero si yo esto no lo voy a usar, no lo quería, ¿para qué quiero esto? ¿No creéis que...? Yo creo que pueda pasar eso. Yo creo que eso más... No, a ver, son 500 euros, ¿eh? No es como decir, bueno, me gasto 30 euros en un juego que se llama Rime. Hay gente muy loca, Está gente sí, pero... pagando 700, 800 y 1000 euros por la puta consola. O sea, yo lo veo. Pero eso es porque se lo pueden permitir y por desesperación... Para que su hijo no le dé por el culo. Pero yo no me creo que la gente se piense como con la NES Mini. Que son unidades limitadas y que como no la tenga, a lo mejor esto luego se revaloriza. O... La Play 5, si no la tienes en noviembre o en diciembre de 2020, la vas a tener en el 2021 y en el 2022. Y cuanto más espere, más catálogo vas a tener y más barato vas a encontrar los juegos del principio. Es que... Lo que pasa es que hay gente que es ansias y ahora claro. Están demostrando los ansias realmente. Yo tengo un amigo muy cercano que para lo que él juega la consola no le hubiese compensado comprársela y se la ha comprado, pero porque su novia se la regaló. Fue como, mira, tú me has hecho este regalo, te has gastado una pasta, pues yo te hago este regalo, pero le costó encontrarla. Y yo luego le digo, para jugar al FIFA... Los fines de semana, como mucho, y no siempre, te compensa. Te ha compensado gastarte 500 euros y realmente me dice, pues la verdad es que no. Es decir, ahora se la están comprando los que de verdad, por... No es que ni siquiera por de verdad, es un poco por ansia. Es que... Y yo si hubiese tenido el dinero hubiese caído 100 casas si hubiese conseguido una, claro. Pero por ansia pura, no por decir... No, es que este artículo... yo tuve la Play 5 de lanzamiento, con lo difícil que era. Es que no es algo que sea para presumir. No, pero hay gente que funciona así. Es como, yo que sé, hostia, va a salir... Borregos que funcionan en el grupo. Sí. Es que, comentan entre colegas y entre colegas contar. Hostia, chavales, la he conseguido. Y se genera ansia. Es que eso, no sé, eso se va contagiando. O sea, sí. Es una manera social de contagiar a la gente a la desesperación. De, hostia, que mi amigo la tiene y yo no. Correcto. Y eso funciona, es una medida de marketing que funciona. Y ahora digo yo, de esos 3,4 millones que se han vendido en principio, o más de 4 según Wikipedia... ¿Cuántas han ido para reventa? ¿Cuántas han sido especu? ¿Cuántas? 2 millones mínimo. O sea, me juego los cojones. No me... Yo he puesto mínimo la mitad que ha sido especulación. Yo ¿eh? No me atrevería a dar un número, pero sí que creo que un grandísimo porcentaje ha sido para reventa absoluta. O sea, vamos, yo solo me casqué dos. Pero incluso de manera particular y de manera de tiendas, ¿eh? Y uno que no vamos a mencionar su nombre, ¿cuántas lleva ya? No lo sé. No, ya no las tiene, ya no las tiene. No lo sé. ¿8? ¿10? Te quedas corto, seguro. 4 solo en Navidad, más todos los anteriores. Es que no lo sé. Y equipo se ha comprado una moto. No sé si nueva, pero creo que igual sí. No. De segunda también. De ¿no? seco, pero, han, o sea, pero han sido de 4 a 5K. Y no se ha escúchame, y no se ha comprado una Yog. Y le ha salido gratis, solo digo eso. No se ha comprado una Yog R. Es una moto de las que ves y le haces una foto. O sea, para que os hagáis una idea. Y no quería comprarse la moto antes de vender la anterior. Y ahora tiene las dos motos en la puta garaje. O sea, para que hagáis una idea de si ha invertido. Esto es como que invierte en Bitcoin. Es en plan, pues. Bueno, si también invierte en eso. Yo, ya digo, yo tengo mi conciencia tranquila porque yo no he ido a un palomo a hablarle 300 pavos. Yo he ido a una tienda que la cotización era esa y me la han dado de antemano y tal. Entonces, bueno, por esa parte, bueno. Pero, hostia, ya. Y bueno, que al final lo de siempre, que el otro que compra es porque quiere y todo lo que tú quieras. Y pero... encima, es que encima lo has vendido, no vamos a dar nombres, en una tienda donde los juegos de segunda mano... Vale. Donde los juegos de segunda mano incluso te lo venden por como si fuesen nuevos, con lo cual es como que le estás dando la misma moneda a ellos. Pues eso. Bueno, vamos a ir avanzando, pero en fin. Que sí, yo creo que muchísimas, por lo menos un 30% de PlayStation 5 han ido para reventa. Pero vamos... La cuestión, sigamos con el tema y es que, bueno, la siguiente es muy breve, ¿vale? Una marca random cogió y compró varias consolas y las iba a vender, a revender, y eran PlayStation 5 que habían modificado para parecer PlayStation 2. Entonces, bueno, han cancelado las reservas, todo esto, porque, bueno, pues dicen que les han amenazado. Las consolas las iban a vender a 649 euros. Encima había tanto digitales como las de disco. Y han prometido pues bueno que iban a devolver la pasta y todo esto. Porque bueno, empezaron a haber problemas con los pagos. El proceso de las reservas fue lamentable y todo esto. Y luego, pues bueno, te ibas a eBay y las veías pues por 5.000 pavos. Entonces la gente que llevaba esto se cagó y dijo: mira, os devolvemos toda la pasta, aquí no ha pasado nada y a tomar por culo. Entonces, en fin, pues así está la cosa respecto a esa anécdota, que no era obviamente porque la gente y las webs lo anunciaban como ¡oh, esta Play 5 edición especial PlayStation 2! No, eran unos random como los de las carcasas que habían cogido las consolas, las habían pintado y las estaban vendiendo ellos. Pero en los noticieros te lo vendían como que era una edición especial, no sé qué. Jamás daban a entender que era por fans, ¿sabes? Y en plan, se abren reservas como diciendo esta la voy a poder comprar! Pero no. En fin, la gilipollez de los medios. Bueno, salta una noticia. PlayStation cesa la producción de todos los modelos de PlayStation 4 en Japón, salvo uno, que es la PlayStation Slim de 500 GB, o sea, la más barata. Van a dejar la Slim, la más barata, como la opción económica, y luego ya te vas a Play 5. Esto para Japón, para centrarse en la fabricación de Play 5, porque básicamente es eso, es que no hay... Yo lo que espero, porque llevamos ya... Es que no ha habido, como quien dice, segunda remesa. Entonces, porque lo que salió en diciembre fue muy limitado y lo que salió solo online, yo creo que simplemente fue la segunda ronda de distribución, pero como remesa como tal de fabricación, yo creo que lo que están haciendo es fabricar la hostia de unidades para que haya como un segundo lanzamiento, por así decirlo, y que ya puedan venderlo con normalidad. Yo leí que se esperaba de aquí hasta abril, tanto en febrero, en marzo como en abril, 3 millones por mes de consolas. Es decir, 3 millones en febrero, 3 millones en marzo, 3 millones en abril. Pues veremos, porque no sé yo, lo que iba a comentar es que Game anunció la creación de un sitio web donde tú podías ir para apuntarte a la lista para reservar la consola. No te garantiza una reserva estar en esa lista, te garantiza... por orden de llegada que de registro, digamos, pues si estás en los primeros o en los puestos, pues va a ir por ese orden la reserva de las máquinas. Yo dije paso, porque es que paso de apuntarme ahí. No tengo, como quien dice, quiero tenerla, pero porque no tengo PlayStation ahora mismo, ni 4 ni 5, entonces estoy huérfano en ese sentido. Me veo a la leja, me dan ganas de decir, hostia, me apetece jugar a este, coño, no puedo. Pero lo típico, me apetece jugar a eso porque es lo único que no tengo, teniendo otras tantas ahí para jugar. Es lo típico, es psicológico. Entonces, realmente, eso me dura ese momento, pero luego digo, va, que le follen. Y ya está, o sea, no pasa nada. Entonces, prisa no tengo, pero vamos, que en cuanto pueda, la voy a comprar. Entonces, no me voy a preocupar de listas de reservas, de sus muertos, o sea, cuando pueda la pillo y ya está, sin más. Pero así está la cosa. Entonces, la pregunta es, ¿cuando la pilles, mirarás Zex? No, no, porque ahora mismo, mira, podemos ver la cotización ahora a tiempo real un poco también porque hemos hecho 570. Seguimiento. ¿570? 80, creo. Te lo voy a decir ya mismo. Si buscamos PS5... dan 580 tanto en efectivo como en vale. Y la venden a 795. Es que es tan... ¡Hostias! Increíble, loco. Pero bueno, así están los temas. La cosa es que volvemos un poquito a Japón porque el lanzamiento de PlayStation 5 allí ha sido el peor de Sony en toda su historia. Es decir, pero estamos hablando de que peor que... O sea... Solo GameCube tuvo un peor lanzamiento y estamos hablando de por decenas o pocos centenares de unidades, pero es que la Dreamcast se la reventó y todas las demás se la han reventado. O sea, Play 5 es de los peores lanzamientos en general de consolas de los últimos años allí. A ver, no contamos Xbox, ¿vale? En Japón no vale, es palomita. Pero putamente lamentable allí. Vale, que sí, problemas de unidades, solo online, pero aún así, si han vendido esas 200 y pico mil... seguramente fueran las únicas que tenían, o sea que... No sé, ¿eh? Y aparte los números de Sony en general, con lo que estábamos hablando, la lista de los juegos más vendidos, se les cae un estandarte. Y claro, no es solo... Por eso deja esta noticia para el final. No es solo una apreciación en cuanto a ventas o lo que nosotros podamos creer o las suposiciones que hagamos. Salta la siguiente noticia. Sony no se está tomando a Japón en serio, dicen los analistas, por sus bajas ventas. En cuanto a que los problemas de producción, la escasez de unidades ha provocado que las ventas pues hayan estado por debajo y pues generen desconfianza al fin y al cabo. Yo creo que también eso se puede notar en cuanto a los títulos. O sea, no es ningún misterio. Tú coges el listado de juegos exclusivos de la consola y pensadlo bien, ¿cuántos pueden haber de corte japonés puro o clásico y no desarrollo occidental? A ver, clásico, clásico, no, pero el Demon's Souls es desarrolladora... Me refiero, tú compara el catálogo de Play 4 con cosas puramente que diga, pues esto es japonés, pues un Bloodborne, el de Last Guardian, efectivamente, pero tú te paras a ver todo lo demás, todo lo de Naughty Dog, o sea, God of War, Uncharted, los Little Big Planet, el Spider-Man... o sea, son grandes... Bueno, el Until Dawn, el Order, 1886... el Tearaway, yo qué sé, todos los juegos así first party de Play 4 ya no eran japoneses, que tú mirabas anteriores consolas y decías, hostia, este sí, pues, no sé, juegos estandarte exclusivos, un Metal Gear 4, por ejemplo, que era bastante, muchos RPG, folclore, aunque no fuese a lo mejor desarrollo japonés, pero era de ese palo, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. O sea, da esa sensación de que se están despegando mucho de allí, y es la crítica que le hacen. Que para mí también... Pero estamos hablando de que ha salido un juego que se llama Sekiro y ya salió el otro que es el Ghost of Tsushima. Sekiro está en Xbox y creo que PC también, ¿eh? Ghost of Tsushima sí, pero es un lanzamiento occidental, ¿vale? Que le han dado muy buen este, pero no lo han hecho para vender en Japón. Lo han hecho simplemente porque los samuráis venden, pero no es en plan un juego japonés. Yo creo que sí. Yo creo que sí que lo han hecho pensando luego, un poco en Japón. Lo de Japan Studio, que se les está pirando todo Cristo. O sea... No huele bien la cosa. ¿Sabes? Y el de las... El Shadow of the Colossus Remake no deja de ser un remake de un juego que no han hecho ellos. Que sí que era japonés, era del Fumito, de Japan Studio, todo esto. El Timico, lo que tú quieras. Entonces realmente sí que se nota si te paras a ver... Que para mí siempre el atractivo de las consolas de Sony eran los RPGs. Porque se los había quedado todos con el tiempo o los juegos más japoneses. Pero es que ahora estamos viendo que no. Los Yakuza eran exclusivos de Sony. Pero es que ahora ya estamos viendo que hasta Xbox tiene... le pasa la mano por la cara en muchas cosas en cuanto a RPGs. O sea, es que hasta los Tales of están saliendo en Xbox, en Switch. ¿Qué le queda ya? Es decir, hasta se va a cambiar las tornas, ¿te imaginas? No, simplemente yo veo que Sony ha virado un poco. Que está descuidado, sí. No, que simplemente el que lo veo bien, porque ahora tienes el catálogo japonés repartido en todas las consolas, y no es solo campo de Sony. Es un poco a lo que voy, o en mi apreciación. Pero bueno. Vamos con las dos últimas, ¿vale? Y una es de lanzamientos y la otra es otra vez de ventas. Entonces, los lanzamientos. Y por lo que he visto mientras estábamos grabando hace un rato, Sony ha rectificado esto. Resulta que sacan como un vídeo anunciando, pues bueno, sus principales títulos así exclusivos y tal, o más conocidillos, y ponía las fechas o las ventanas de lanzamiento estimadas. Y luego lo han borrado de la siguiente versión que han subido de ese vídeo. Como diciendo, hostia, ¿por qué reveláis esto? El caso, Hitman 3 para enero de este año, Returnal 19 de marzo, el Kena Bridge of Spirits para marzo, Solar Ash junio, Little Devil Inside julio, el Ghostwire Tokyo octubre, Stray octubre y el Rift Apart, el Ratchet & Clank 2021, no dicen cuándo, el Horizon Forbidden West 2021, no dicen cuándo. Yo creo que esto, si estamos ya estas, no van a anunciarlo para marzo. Ni creo que para junio seguramente. Yo creo que esto se vaya para campaña navideña. El Project Athia se va a enero de 2022, pero es que el Pragmata se va a 2023. O sea que, en fin, van a tardar los títulos, creo que era de Capcom y en fin, los más tochos que la gente podía esperar. No sé. Entre medias estaría ese God of War del que no hemos visto absolutamente nada. Yo creo que eso va todavía más lejos, o sea que en fin, veremos qué ocurre. Pero bueno, y ya por último, la última noticia, y también pues por cerrar la etapa 2020, por así decirlo, si hemos dicho que Game había revelado los datos de venta de diciembre, pues ha revelado los de 2020, y ha sacado los juegos más vendidos tanto en general como de cada plataforma individualmente. Entonces, el año pasado lo que más vendieron fue FIFA 21. ¿Vale? Eso para empezar. Pero luego tenemos el Animal Crossing, The Last of Us 2, GTA 5. A mí lo de GTA me parece increíble. O sea. Ya, pero bueno. Y bueno, y cuando lo relancen en la nueva generación verás tú. Minecraft, FIFA 2020, el Valhalla, Fortnite. Fortnite, un lote. Un juego gratuito, pues un lote, chaval. Mario Kart 8 después, Cyberpunk, Mario 3D All Stars, Pokémon Espada Escudo, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake, Mario Odyssey, Spider-Man Miles Morales, God of War, Dragon Ball Z Kakarot, el Cold War y el Ring Fit, el último. Eso en general. Entonces, bueno, lo de Play 5 no lo vamos a decir porque ya con lo de antes está claro. De Play 4 sabemos que FIFA, The Last of Us y GTA 5. De la Switch, obviamente, el que más ha vendido es el Animal Crossing en acumulado del año. Para Xbox, FIFA 21, Valhalla y Cyberpunk en el top 3. Para PC lo que más ha vendido ha sido Cyberpunk. Y bueno, te pone el merchandising y todo esto. Estaba claro también porque se anunció bastante, pero lo que más ha vendido ha sido el pack del Mario, de los Lego. Ese del muñeco personalizable. O sea que, bueno. Era de esperar. Era de esperar, absolutamente. Y, joder, justo se nos acaba la música y yo creo que también es momento de ir chapando, que ha sido un programa largo, pero también porque hemos tenido un mes de ahí de acumulación de cosas. Habían ganas ya de grabar, ¿eh? Sí, para quitar toda la mierda en medio. Así que, bueno, yo sé dilo y también está grabado. Vamos terminando. Cosas de Choser. Vamos terminando. Buah, pues extremadamente largo, ¿eh? Ya sabéis que esto se va a reducir, por supuesto, pero es que han sido 4 semanas en un solo programa. Entonces, pues bueno, casi, bueno, acercándonos a las 4 horas. Hay que reducirlo. Pues nada. Ha sido una excepción por lo acumulado. Ya, por eso. Y que no hay nada que hacer, y que es viernes, y que hay que disfrutar. O sea, sí, yo estoy encantado. Yo estaba 4 horas más. A ver, Yo tengo la voz ya un poco toca. La perra se está meando, yo también, hay que cenar, esas cosas. Y me levanté a las 5 de la mañana, recuerdo. Así que bueno, pues nada, vamos a despedirnos, Aymar. Pues nada, chavalitos, que nos vamos escuchando en los siguientes Jet Set Podcast y en Hot Factory. Muy bien, y a ver si cae algún alto voltaje también por ahí. Y da paga la máquina, que tenéis también el vídeo este de compras que os decía, además con invitada especial, jaja. Id también a visitar y escuchar Los Ángeles de Molly, buen podcast, mejores personas. Yo os quejaré de contenido. Ya. Pues nada, hasta la próxima y mejor o peor, pero esperemos que mejor. Efectivamente, vamos a comentarlo, no lo hemos comentado y comentarlo al final, no creo que sea lo mejor, pero creo que es necesario. Claro, cuando empezamos yo comenté que bueno, estaba teniendo cambios laborales y tal y aún no tenía los horarios fijos que ya tengo. Entonces claro, al tener estos horarios nos imposibilita grabar Jet Set Podcast todas las semanas. Más que nada porque claro, conllevaría grabar muy tarde y jodo a ellos la semana que yo salgo de noche, porque claro, ellos tienen que madrugar. Pero la semana que yo madrugo mucho, pues grabamos por la tarde y no pasa nada, estamos todos compasados. Pero básicamente la historia es esa, que a menos que podamos cuadrarlo de alguna manera, en principio Jet Set Podcast va a ser cada dos semanas. Que a ver, lo que estamos hablando no pasa nada, porque como tenemos toda la tarde, son dos semanas de acumulación, que no cuatro, pues vale, hacemos un programa de dos horas. Sí, eso digo, en lugar de un pro, o igual, en lugar de dos programas de dos horas, un programa de cuatro. A ver, ahora que han sido eso, cuatro semanas. Esto en dos semanas porque, se reducirá bastante. Sí, sí, sí. Claro, si es un programa de noticiero, yo creo que mejor reducirlo, porque si no, no, pero demasiadas también, horas de contenido. Pero también da, ten en cuenta que sería ahora un programa que tiene que servir a la gente para dos semanas y aparte teniendo nosotros más tiempo de grabación, que no tenemos el límite de la noche de que nos tenemos que acostar. Sí, bueno, eso también, sí, y sí. Y que da tiempo, da espacio a debatir y todo esto, que también es lo que... Igualmente, que la gente nos diga en los comentarios, ¿os gustan los programas largos como el de hoy o preferís que sea... noticias rápidas, pim pam, pim pam, pim pam. Da igual lo que les guste, se van a tragar lo que les demos porque no hay otra manera de hacerlo. Así que... No, pero a mí me gusta saber su feedback. Sí, o sea, decirlo, me gusta tener... pero que tampoco podemos hacer mucho, ¿sabéis? O sea que. Pero oye, ahí está el dato. Ay, bueno, pues nada, chavales. Nada, recordad que nos podéis escuchar en todos los sitios donde estamos presentes. No tengo ya ganas de recordarlo. Así que decimos que estoy cansado ya. Nos vemos en el siguiente Jesse Podcast. Un saludo y un majestuoso saludo. Yeah.